Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. Ahora les cuento dónde estoy y qué amigos nos acompañan. Pero antes creo que hay un asunto del que debemos ocuparnos. Hoy a las 11 de la mañana se abrieron las puertas de la Moncloa y entre los españoles se presentó una víctima. Cuesta creerlo, ¿eh? Porque se trataba de todo un presidente del gobierno. Pero él apareció vestido de víctima. Solo ha hablado de sí mismo, ni ha mentado el interés nacional. En un discurso puramente emotivo, personalista, no hubo ni una pizca de grandeza. Habló de él y de su mujer, en un resabio kirchneriano que permite anticipar lo que vendrá. Porque siendo ridículo que Pedro Sánchez se presente ante los españoles como una víctima, esto no es lo grave. Lo grave es lo que anticipan dos frases muy concretas de su declaración sin preguntas. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Así que Sánchez, ya plenamente fusionado con la democracia es él y su mujer, suponemos, ha identificado a sus enemigos y les ha anunciado que va a actuar contra ellos. Mostremos al mundo cómo se defiende la democracia, dice. Y en estos 5 días ya hemos podido comprobar cuál es su idea de la democracia. Bienvenidos a La Brújula. Hemos decidido poner unos kilómetros de por medio para tomar algo de perspectiva. Estamos en el puerto de Coruña haciendo radio. Si nos asomamos desde este auditorio, vemos ahí cerquita el castillo de San Antón. Qué ciudad absolutamente deslumbrante. No se lo diga a nadie, pero yo creo que es... No, vamos a decir la segunda ciudad más bonita de Galicia, por lo menos. Es una ciudad deslumbrante. La imagen que yo tenía de Coruña desde pequeño son las galerías de aquí, de la avenida de la Marina, pero entrando en coche con mis padres, yo las veía desde el coche. Pasear ahora por esta avenida peatonal es otra experiencia, y lo que están haciendo aquí en el puerto va a convertir en Coruña el mejor enclave marítimo de Europa. Luego, menos 20, hablamos con la autoridad portuaria y les contamos cuáles son los planes para esta ciudad, que parecía difícil mejorarla, pero lo van a conseguir, créanme. Ahora ocupémonos, vamos a saludar antes a los amigos de La Brújula que nos acompañan. Ya saben que a nosotros nos hace muy, muy felices que, como salimos y llevamos la radio a la gente, pues nos hagan compañía. Todos aquellos que dicen que nosotros les hacemos compañía cada día. Y aquí en el auditorio en La Coruña, pues hay muchos amigos de La Brújula y de Onda Cero ya acompañándonos. Si quieren pueden dar un aplauso, así se hacen presentes ante el resto de los oyentes de España. Desde aquí, desde el puerto de Coruña y para toda España, para todas las emisoras de Onda Cero. Ahora ocupémonos del culebrón, del drama King, que ha degenerado en farsa peronista de ínfima calidad. Así que todo era una farsa. Después de 5 días rogando que le den cariño, salen un puñado de personas a la calle, una manifestación más bien escuálida. Le piden que se quede y Sánchez concluye que no puede fallarles. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Así que en España hay una libertad de difamación. No lo sabíamos. Pensábamos que España era una democracia completa. ¿En qué lugar deja la consideración que tiene Pedro Sánchez de la democracia española a su partido, al PSOE, que fue quien más tiempo lo ha gobernado? Había quien pensaba que ni siquiera Pedro Sánchez podría llegar tan lejos de utilizar a su familia en un ardid táctico para la política más baja. Pues ahí lo tienen. Conviene recordarnos continuamente lo que de verdad está ocurriendo para no enloquecer, y recordarnos continuamente qué es lo que nos ha traído hasta aquí, y sobre todo qué es lo que ha llevado a Sánchez a un lugar tan grotesco. Lo que ha llevado a Sánchez hasta este punto grotesco no han sido las noticias falsas. Han sido una serie de informaciones veraces, de las cuales no ha podido desmentir ni una sola línea, que son las que lleva publicando desde hace un tiempo El Confidencial, acerca de las relaciones de su mujer con sus patrocinadores y con Globalia, con Air Europa, en el momento en el que esta aerolínea estaba siendo rescatada. En lugar de ofrecer explicaciones sobre las actividades de su mujer, él decidió enviar una carta victimista en la que amenazaba con dimitir. En ese momento en el que envió esa carta, se convirtió en el más eficaz publicista de las informaciones del Confidencial. Porque hasta entonces podía alegar que él no daba explicaciones para no amplificar la difusión de las informaciones sobre su mujer. Sobre ella solo habían incoado unas diligencias. Ahora, todas las cabeceras del mundo saben que hay indicios de tráfico de influencias. Ahora, todas las cabeceras del mundo saben ¿cuáles son las noticias que se publican en España sobre su mujer? Ninguna de esas cabeceras se había ocupado del caso de Begoña Gómez hasta ahora. Por eso les digo que quienes creían que no utilizaría a su familia en un ardid táctico de la más baja política, desde luego se equivocaban. Quería proteger a su mujer, lo que ha hecho es exponer su caso ante toda la opinión pública mundial. Y una vez ha conseguido esto, se presenta ante la sociedad como una víctima y anuncia que planteará batalla a sus enemigos. Sus enemigos, que son los contrapoderes de una democracia que limitan a cualquier gobernante occidental y que antes que a él limitaron a otros presidentes en la democracia española. Y a algunos con muchísima más dureza, porque algunos tuvieron que testificar incluso en juicios. Para que luego, además, en la sentencia de aquellas causas se incluyeran algunas frases que tuvieron que ser retiradas. ¿O no recuerdan cuando se cuestionó la veracidad del testimonio de Mariano Rajoy? Cuando no se había deducido testimonio. O sea que Sánchez quiere un sistema jurisdiccional propio y le ha faltado poner nombre a lo que le gustaría para los medios, que es una ley de prensa e imprenta. Pero el problema a estas alturas ya no es él, porque un presidente de gobierno dimite. El problema es que estos 5 días han permitido atisbar cuánta gente en España está dispuesta a ponerse detrás de un cesarismo y no ya a resignarse, sino a animar con entusiasmo a una restricción de las libertades. Es que aquí se está hablando con una ligereza absoluta de la intervención de los jueces, de la intervención de los medios y de ir laminando los contrapoderes que impiden que Pedro Sánchez campe a sus anchas. Sobre la 1:30, Alberto Núñez Feijóo comparecía ante los medios en su sede, en la sede de Génova, para contestar a las preguntas de los periodistas y para informar de lo que hará como líder de la oposición. No va a presentar una moción de censura, por si alguien se lo preguntaba, porque sería tanto como regalarle a Pedro Sánchez la cuestión de confianza que lo fortalecería, al menos en una ceremonia parlamentaria que lo mostraría con los apoyos necesarios para seguir gobernando. Pero anuncia Feijóo que se va a poner enfrente de este intento de cambiar el régimen del 78 por la puerta de atrás. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Qué espectáculo, El de estos 5 días, que el espectáculo vivido durante esto, perdón, que la conclusión de hoy no nos impida admirar lo que ha sido el espectáculo de estos 5 días, con un comité federal del Partido Socialista entregado al mesianismo más procaz. Claro, encima el mesianismo, si lo que llega es un mesías, pero es que si lo que llega es algo tan minúsculo. Es que es curioso porque a primera hora de hoy todos en el Partido Socialista estaban desorientados. Todos. Nadie sabía lo que iba a hacer Pedro Sánchez. 5 días después, todo era incertidumbre, todos estaban noqueados. Todos excepto un militante. Un militante. Qué curioso, Este militante supo lo que tenía que hacer desde el mismo instante en que Pedro Sánchez envió su carta a los ciudadanos españoles. Y ese militante es José Félix Tezanos. Esto se lo contamos el pasado viernes porque lo había publicado en primicia. Pilar Gómez en artículo 14, a cada cual lo suyo. El CIS lleva todos estos 5 días haciendo una encuesta express. Bueno, en un derroche bolivariano dice que la carta ha disparado las perspectivas de Sánchez más o menos en 1000 puntos. O sea, es un vuelco como no había vivido jamás la demoscopia, pero en todo el mundo, no en España. Un vuelco de 10 puntos en 5 días. Que eso no lo había visto el CIS en la vida. Que es como si aquí se hubiera producido el mayor terremoto electoral de la historia de la opinión pública. Pero eso no es lo inquietante. Porque estos son, en fin, los detalles del natural. Lo inquietante, y lo que merece una reflexión sobre el futuro, es que José Félix Tezanos ha hecho todo tipo de preguntas capciosas a los encuestados sobre el estado de la justicia y sobre la disposición que tendrían los españoles a reformar la justicia. ¿Y por qué tiene tanta curiosidad José Félix Tezanos por saber con qué ánimo acogería el pueblo español que el gobierno interviniera la justicia? Estaría bien saberlo, por si nos diera una pista de cuáles serán las medidas con las que Pedro Sánchez va a hacer ese prometido punto y aparte en España. Miren, si hubiera una pizca de sinceridad en el lamento de Pedro Sánchez, lo que habría hecho sería citar a las fuerzas parlamentarias para dialogar con ellas sobre cómo se pueden rebajar tensiones, en especial con el líder de la oposición, ¿no? Es lo natural. España ha llegado a un momento de excepcionalidad. Las tensiones son insoportables. La política tiene que volver a la cordura. Tenemos que volver a dialogar. Ofrezcamos una imagen de unidad. Mañana mismo ustedes se vienen a la Moncloa y aquí nos reunimos, hacemos una fotografía, nos damos la mano. Claro, ya sería verdaderamente encomiable que eso lo acompañara con un cierto ánimo contrito, ¿no? O sea, que reconociera que quizás no debió levantar un muro en su sesión de investidura, que reconociera que utilizó las peores prácticas cuando empleó una noticia falsa para ensuciar a la mujer de Feijóo, o cuando imputó al hermano de Ayuso delitos que habían sido archivados. Eso ya sería. Pero claro, todo esto es una quimera, porque no tiene nada que ver con lo que ha hecho Sánchez, que ha sido evitar dar explicaciones de sus problemas. Y para evitarlo, ha querido convertir sus problemas en los problemas de España. Y eso es sencillamente inaceptable. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Y repasamos otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Primera toma de contacto PNV-PSE para lograr un acuerdo de gobierno en el País Vasco. Una hora de encuentro en la sede de los nacionalistas, la Sabinechea de Bilbao. Ambos equipos negociadores coinciden en el buen clima de las negociaciones y la disposición de alcanzar cuanto antes un pacto programático sólido. Desde la capital de Vizcaya, informa Isabel Molina. Ha sido una primera cita con buenas sensaciones, una cita de poco más de una hora y tras la cual ambas formaciones se han emplazado a nuevos encuentros para ya ultimar un documento que defina la próxima legislatura. Eneko Andueza, secretario general del PSE. Queremos hacer un buen acuerdo y queremos sobre todo un acuerdo que sirva para que Euskadi avance en la senda del progreso y las grandes transformaciones que los socialistas venimos reclamando desde hace tiempo. Y que lo haga desde el respeto a una pluralidad que también tuvo su reflejo en las urnas y que toca preservar ahora. PNV y Partido Socialista de Euskadi se han comprometido a conformar un ejecutivo sólido en base a la sintonía y a la lealtad. Otro mes con el coste de la vida más cara. La inflación en abril se eleva una décima, al 3,3%. Gas, carburantes y alimentación, los culpables de esta nueva subida del IPC. Una evolución de los precios que sería 8 puntos menos si se hace una comparativa interanual. Respecto a la inflación subyacente, baja al 2,9% y se coloca por primera vez en casi dos años por debajo de la general. Positivo el análisis del ministro Carlos Cuerpo a un día de conocerse la cifra de crecimiento económico. Moderación de empleo, moderación de precios. Crecimiento del empleo y esperaremos a mañana para ver el dato de PIB de este primer trimestre, pero yo creo que son buenos datos que remarcan y son consistentes con la buena gestión de este gobierno. La Policía Nacional investiga la muerte de un niño de 6 años en Jaén. Su cuerpo aparecía sin signos aparentes de violencia junto al de su madre, que sí presentaba varias heridas de arma blanca en sus brazos. Ella permanece ingresada bajo custodia policial a la espera de prestar declaración y aclarar qué pasó en el interior de la vivienda donde ambos fueron encontrados por un hermano de la víctima. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. El cuerpo del niño yacía en una habitación, a su lado la madre ensangrentada y con heridas de arma blanca, ya que habría intentado suicidarse. Trasladada hasta el hospital, allí permanece bajo custodia policial. Fue otro hijo de 17 años quien dio la voz de alarma. Los investigadores intentan esclarecer unos hechos que han provocado la conmoción de los vecinos y que ha venido a perturbar el inicio de una nueva semana en un tranquilo barrio de Jaén. Todas las hipótesis están abiertas. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial. Las banderas ondean ya a media asta y mañana al mediodía se ha convocado un minuto de silencio ante el luctuoso suceso. Miren, uno que se queda y uno que se va. El ministro principal de Escocia, Jumza Yousaf, ha anunciado hoy su dimisión, apenas 13 meses después de ponerse al frente del gobierno autónomo. Lo cierto es que el pasado viernes aseguró que no pensaba dimitir, pero finalmente ha asumido que le iba a ser imposible seguir en el cargo y gobernar en minoría, tras el anuncio de los verdes, de no seguir como socios minoritarios en el Ejecutivo. Este no sabe nada. No sabe nada. A partir de aquí, el Partido Nacional Escocés dispone legalmente de 28 días para nombrar un nuevo ministro principal. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza. Su futuro era más que complicado ante las dos mociones de confianza a las que se tenía que enfrentar esta semana. La renuncia pone fin al mandato más corto de la historia de Escocia, ya que fue el año pasado cuando sustituyó a Nicola Sturgeon, la que fuera estrella del independentismo, investigada ahora por posible corrupción. Y evidencia también el fin de una era para el Partido Nacionalista Escocés tras 17 años en el poder. La formación que estuvo a punto de lograr el sueño secesionista en el referéndum de 2014 pactado con el gobierno central está ahora atrapada en guerras civiles y perdida sin agenda. Los independentistas tienen ahora 28 días para nombrar a un nuevo líder, aunque no se descartan elecciones anticipadas. Y el actor francés Gérard Depardieu ha sido interrogado bajo arresto esta mañana en una comisaría de París para responder a las acusaciones de dos mujeres que afirman haber sufrido agresiones sexuales por parte del intérprete. París, Álvaro del Río. El actor francés tenía cita esta mañana en una comisaría de París para prestar declaración bajo custodia policial a raíz de esas dos denuncias interpuestas por agresión sexual, interrogatorio que por hoy ha terminado, acaba de decir el abogado de Gérard Depardieu, que habría abandonado ya la sede policial y quien contesta y niega la gravedad de los hechos que se le imputan. Una de las denunciantes era asistente en un rodaje en 2014, tenía entonces 24 años, le acusa de tocamientos de carácter sexual contra su voluntad. La otra, una decoradora de 53 años, que le reprocha actos similares durante otro rodaje en 2021. El actor está imputado por violación en otro caso y en España la periodista Ruth Baza le denunció a finales del pasado año también por violación durante una entrevista en 1995. La brújula con La Torre. La brújula. Raúl Granado, hay mucha confusión, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay mucha confusión porque los del Pontevedra con quien nos llevamos bien es con los del Depor. Vaya. No con los del Celta, ¿sabes? Claro, bueno, a ver. Claro, los del Celta hacen piña con los del Compos. Normal, aquí normal. Esto pasa en todos los sitios donde hay grandes equipos y el Celta y el Depor. Unos más grandes que otros. ¿Sí? Bueno, que son dos grandes equipos, aunque uno esté en primera y el otro pues esté en primera ref, pero está camino de estar en... Me refería al Pontevedra. Y el Pontevedra, bueno, pues el Pontevedra también ha sido histórico durante muchos años, o sea que, oye, ¿por qué no? Te cuento una noticia de última hora y se la cuento a todos nuestros oyentes, porque Rafa Nadal acaba de ganar su partido en el Mutua Madrid Open. 3 horas, 6 minutos de partido para Rafa Nadal ante el argentino Pedro Cachín, el número 91 del mundo. Fíjate que el primer set lo ha ganado Rafa en 47 minutos, pero luego se ha puesto el partido bastante más complicado hasta llegar a esas 3 horas de partido, pero ya está en la siguiente ronda Rafa Nadal, así que de momento podremos disfrutarlo un partido más en Madrid en un día en el que tiene que jugar el Barça. Lo hará a partir de las 9 de la noche contra el Valencia para cerrar la jornada y en el día en el que también Rubiales ha vuelto a ser protagonista porque ha pasado por el juzgado, ahora sí, por fin, para declarar ante la jueza durante más de 4 horas ha estado en el juzgado número 4 de Majadahonda, así que otro día intenso en la Federación Española de Fútbol. Oye, del Madrid, no me cuentas nada. Está en Múnich y donde Carlo Ancelotti y Fede Valverde ya han terminado de hablar. Ahora en directo el entrenamiento previo al partidazo de mañana, ida de semifinales. Yo sé que tú estás nervioso ya, pero quedan 24 horas todavía para que llegue ese momento del gran partido. Estaba nervioso hace 48. Ya. Y estarás después porque queda una semana para el partido de vuelta. Decía, estás nervioso. Y me lo preguntaba por Sánchez. Y decía, no, siempre lo que me importa es Múnich. Vamos a ver. Bueno, Raúl, pues luego a las 8:30 seguimos hablando. Ampliamos. Ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? El Hospital Isabel Zendal, que se levantó en plena pandemia para atender la crisis del COVID, ha abierto una nueva infraestructura y está dedicada a los enfermos de ELA. Un centro de día con 40 profesionales para atender a 60 enfermos diarios y a sus cuidadores. Son pacientes derivados de las unidades de ELA de los hospitales públicos 12 de Octubre, Marañón, San Carlos, La Paz, Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Hay fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional, todo para mejorar la vida de los pacientes. En médicos internistas, neumólogos, paliativistas, es decir, en un entorno de seguridad, trabajamos terapias de estimulación, no tenemos a quién copiar, de hecho es el primer centro en España y en Europa no existe nada similar. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopeda, psicólogo clínico. Nosotros lo que podemos dar es una mayor calidad de vida a los enfermos. Es el personal sanitario de esta nueva unidad del Zendal, que cuenta además con un servicio de comedor para 20 pacientes, gimnasio y un banco de ayudas técnicas con posibilidad de préstamo de dispositivos de apoyo. Tenemos que lamentar esta tarde un accidente en Las Rozas. Un joven de 21 años ha resultado herido grave al caerse desde una altura de 6 metros en una nave que estaba abandonada en un polígono industrial. Está ingresado en Puerta de Hierro. Alrededor de la 1 de la tarde, un joven de 21 años ha caído accidentalmente desde una altura de 5 o 6 metros en una nave abandonada en el polígono Europolis de Las Rozas. Los sanitarios del SUMA 112 lo han intubado y estabilizado y lo han trasladado en estado grave al hospital Puerta de Hierro. Los que se vayan a coger el puente seguro que ya están en modo descuento para disfrutar de dos fiestas de este mes de mayo, el Día del Trabajador y el de la Comunidad de Madrid, que dan un respiro a los madrileños que mañana, dicen, van a salir de estampida. La DGT espera 1,7 millones de desplazamientos y en vísperas ya hacemos planes. Y a relajarnos y a pasear, a disfrutar del mar. Viajar un poquito por los alrededores. Teníamos muchas ganas de coger estos días de descanso. Andalucía y Levante son los destinos favoritos de los madrileños para este puente de mayo. Y los que inauguran mayo visitando Madrid, más bien empadronándose en Madrid, porque aquí van a vivir los próximos 10 años, son la pareja de osos pandas que ha recibido el zoo. Son Xinyi, es un nombre de macho que significa felicidad, y Zuyu, que es el nombre de la hembra y significa buena suerte. Y no, no nos hemos olvidado de Pedro Sánchez y de las reacciones a su permanencia en la presidencia del gobierno. Eso se lo vamos a contar de inmediato después del tráfico y el tiempo, porque comienza la Brújula de Madrid. Vamos a ver cómo están las carreteras. Conectamos con la DGT. Alba Arid, buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Mercedes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 4 en Pinto, también por la 42 en Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y por último por la 6 en El Plantío. Además, encontramos tráfico irregular en las zonas habituales de la M40, concretamente en Coslada, dirección A3, y en Pozuelo de Alarcón, sentido A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. La primavera, ya saben que hace tan pronto, hace buen tiempo, sale el sol como llueve. Para mañana seguimos igual, lluvias débiles y dispersas por la tarde, precipitaciones que serán moderadas en las cotas altas y las temperaturas sin cambios. Llegaremos a los 20 grados, son las 7 y 24. La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. Díaz Ayuso ya vaticinaba que Sánchez no se iba, que era una maniobra. Por eso la decisión del presidente del gobierno de seguir al frente no le ha sorprendido. Teme eso si la presidenta de Madrid, que se nos viene encima lo más duro porque Sánchez y su gobierno no conocen límites. La presidenta del PP de Madrid ha invitado a Sánchez a dar menos discursos sin periodistas y más ruedas de prensa, pachilinaza con explicaciones. Tenía claro Díaz Ayuso que Sánchez no iba a dejar la Moncloa, que únicamente iba a aprovechar esta pausa para rearmarse contra todo lo que suponga un contrapeso contra jueces, rivales políticos y medios de comunicación. Es la desvergüenza absoluta tener que hacer y todavía tener que escuchar esas declaraciones. Esto es el o conmigo o contra mí, y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura si cabe para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites. Reprocha también a Sánchez eso de reivindicar la decencia de la vida política en su discurso. Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es, bueno, es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Menos declaraciones y más ruedas de prensa, más explicaciones, exige también a Pedro Sánchez. Reacciones políticas que no se han hecho esperar en la Asamblea de Madrid. Desde el PSOE y Más Madrid, pues sobre lo previsto, reciben con satisfacción que Pedro Sánchez no se vaya. Desde Vox acusan a Pedro Sánchez de poner sus intereses personales frente a los del país y ha vuelto a insistir Rocío Monasterio en que a la política hay que venir llorado de casa. Reacciones que ha recogido en la Cámara madrileña Marisa Menéndez. Los portavoces de la Asamblea de Madrid han escenificado perfectamente las dos posturas que hay respecto a la decisión de Sánchez. La izquierda satisfecha en el caso de Lobato, pidiendo además mesura y que baje la crispación. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot celebra que el presidente del gobierno se quede. Hoy es un buen día para los demócratas. Nos alegramos que el presidente del gobierno haya resistido la presión de las derechas, de los pseudomedios y de las pseudo-querellas. Hoy es un mal día para Ayuso y para Feijóo. Le pese a quien le pese, el gobierno progresista de coalición tiene tiempo para rato. Desde Vox, Rocío Monasterio ha recriminado a Sánchez actuar como hace el populismo bolivariano y anteponer sus asuntos personales a los institucionales. Porque estamos voluntariamente en política para anteponer los intereses de otros frente a los nuestros personales. ¿Y es sacrificado? Sí, es sacrificado. Claro que sí, pero a la política hay que venir llorado. No hay lloriquear. Los populares han criticado lo que denominan crisis institucional fingida por Sánchez, en la que, según Díaz Pache, se ha armado de razones para cargar contra las instituciones que le quedan. Dentro del itinerario de la libertad aprobado hace una década por el Ayuntamiento de la capital para colocar placas conmemorativas donde fueron asesinadas víctimas del terrorismo, el alcalde Martínez Almeida ha recordado hoy al general de brigada Juan José Hernández Rovira, asesinado por ETA en junio de 1994 en la calle Ibiza. Una placa de memoria, verdad y dignidad y justicia ante la que se ha guardado un minuto de silencio. Que aquí en la calle Ibiza va a tener colocada esa placa de memoria, de verdad, de dignidad y de justicia, con la cual queremos honrar su memoria y la de tantas víctimas del terrorismo. Desgraciadamente, en Madrid conocemos bien las consecuencias del terrorismo. Somos la capital de Europa que mayor número de atentados y de víctimas del terrorismo ha tenido y que, por tanto, para nosotros es un deber ineludible ese reconocimiento y ese sentimiento siempre de recuerdo hacia las víctimas del terrorismo y hacia todas sus familias. A partir de mañana ya pueden inscribirse en los campamentos de verano, centros abiertos para poder conciliar la vida laboral y familiar. Los alumnos que pueden apuntarse tienen que tener uno de sus dos progenitores trabajando. Son más de 14.000 plazas organizadas en cuatro quincenas. Una gestión de plazas que se va a hacer de forma online, Julia Trulla. Centros Abiertos abre sus puertas este verano, un programa que se estructura en dos modalidades. Los centros abiertos en inglés, dirigidos a menores empadronados en el municipio de Madrid, con tres turnos, dos en julio y uno en agosto. Y los centros abiertos especiales, con actividades pensadas para menores y jóvenes de entre 3 y 21 años, escolarizados en modalidad de educación especial. También se ofrecen otros servicios como comedor y transporte, y se organizan en cuatro turnos, en julio del 1 al 15 y del 16 al 31, y en agosto del 1 al 14 y del 19 al 30. El ayuntamiento ofrece además 460 plazas en Cercedilla. En este caso se organizan actividades deportivas para menores de entre 6 y 14 años. Cerca de 15.000 plazas disponibles. A partir de mañana empieza el plazo para inscribirse a estos campamentos, la mejor opción para facilitar la conciliación familiar y laboral durante los meses de verano. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. El Ayuntamiento de Madrid inicia el plazo de inscripción para las 15.000 plazas de campamentos de verano. Serán durante los meses de julio y agosto y el objetivo es la conciliación ya que uno de los dos progenitores tendrá que estar trabajando. Además, la conciliación es una de las líneas básicas del próximo plan de fomento de la natalidad del Ayuntamiento de Madrid, que se aprobará en este mismo año. El consistorio también reserva varias plazas gratuitas para menores en situación de emergencia o riesgo de exclusión social. A través de la plataforma de actividades municipales se puede realizar la solicitud, consultar su estado o pagar la cuota, entre otros trámites. Madrid afianza su unidad de sueño y epilepsia en el Ramón y Cajal, un servicio pionero en España y que unifica distintas especialidades en una sola visita. Fátima Matute, consejera de Sanidad. Bueno, pues estamos en el Ramón y Cajal, en esta unidad de sueño y epilepsia, que es pionera por varios motivos, porque es multiprofesional. Al paciente le tratan a la vez pues el neumólogo, el neurólogo, aparte de todo el equipo de enfermería que coordina todos los estudios, y hacen que en una sola visita todos los especialistas relacionados con las alteraciones del sueño puedan valorarlo. Ya saben que estamos en periodo de declaración de la renta. Desde hoy pueden pedir cita para tener asistencia telefónica. Es una ayuda que comenzará a recibir a partir del 7 de mayo. Si lo que necesitan es ayuda presencial, el plazo para cita previa se abre el 29 de mayo. La directora de la Agencia Tributaria de Madrid es Gema Pérez. Esta es una nueva colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el desarrollo de la campaña de renta, que ha tenido siempre una importantísima demanda por parte de los ciudadanos. En concreto, la pasada campaña de renta, el Ayuntamiento de Madrid atendió a más de 29.000 contribuyentes. Repasamos otras noticias de este lunes en titulares. Mañana arranca el plazo para solicitar las becas de educación infantil. El trámite se puede realizar a través del portal web comunidad.madrid. Este próximo curso, la Consejería de Educación destina 67 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% respecto a la anterior convocatoria. De esta iniciativa se van a beneficiar cerca de 34.000 niños de hasta 3 años escolarizados en centros privados. IFEMA facturó en 2023 la friolera de 177 millones de euros. Implica un beneficio bruto de explotación que supera los 27 millones, es un 34% más en comparación a 2022. IFEMA organizó el año pasado casi un centenar de congresos y casi 600 eventos. El Banco de Alimentos de Madrid necesita voluntarios para la recogida de primavera que se va a realizar el último fin de semana de mayo en supermercados e hipermercados de diferentes cadenas. Se busca la colaboración de al menos 4.000 personas que se encarguen de recordar esta campaña en unos 250 establecimientos de la región. Y terminamos recordando que hoy se celebra el Día Internacional de la Danza y Madrid lo va a celebrar con distintas actividades. Una de ellas se puede ver en los teatros del Canal, que proyecta de forma gratuita el documental de la bailaora María Pajés, El baile del alquimista. La entrada será libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en la web o en la taquilla de este teatro. Tiempo para la información deportiva en esta semana que es más festiva que laborable, y no sé, Gonzalo Palafox, si esto afecta también a los deportes. Buenas tardes. No afecta. ¿Qué tal? Buenas tardes, porque tenemos Champions, porque lío, además lío, tenemos lío. Tenis, hay mucho deporte, mucho lío. Y además, buenas noticias desde esa caja mágica, porque Rafa Nadal ya está en los octavos de final. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buena. Sí, en 3 horas y 4 minutos ha ganado Rafa Nadal al argentino Pedro Cachín, 6-1, 6-7, 6-3, con un primer set muy cómodo, sufrido el segundo y se acaba imponiendo en el tercero para meterse en octavos. Mañana es el supermartes, todos los octavos masculinos. Ya sabemos que Carlos Alcaraz va a abrir la pista central Manolo Santana a las 11 de la mañana ante el alemán Struff. Rafa Nadal lo hará como hoy a las 4 entre el checo Lejecka, número 30 del mundo. Ya sabes, Gonzalo, que los dos son madridistas y no es casualidad, mañana quieren ver las semifinales de Champions. Este es Nadal con los compañeros de Televisión Española. Creo que lo que yo sentía un poquito en el primer set lo estaba sintiendo en el segundo, y bueno, después en el tercero sí que me he decidido a cambiar más veces al paralelo, intentar entrar y salir más veces, que es mi juego, el que tengo que hacer, pero bueno, soy mucho tiempo sin competir y me cuesta. Buenas noticias en tenis. Mañana, como decía, vuelve la Champions. Tenemos las semifinales de la máxima competición europea. Esa ida en Múnich, donde el Real Madrid va a intentar traerse un buen resultado a la capital de España. Hoy han pasado por rueda de prensa el técnico blanco, Carlo Ancelotti, y Federico Valverde. Hasta ahí nos vamos. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, desde el Allianz Arena, donde entrena después de los primeros 15 minutos abiertos el Real Madrid. Continúa esa sesión preparatoria con todos los disponibles, todos excepto David Alaba. Está entrenando Courtois, que mañana se va a sentar en el banquillo. También Carvajal, que no puede jugar por sanción. Su puesto lo va a ocupar Lucas Vázquez. A propósito de quién va a acompañar a Rüdiger, nosotros creemos que Tchouaméni. Ha dicho Ancelotti que Tchouaméni va a jugar, pero no va a decir dónde. Pues en el centro de la defensa. No va a estar el capitán Nacho. Ha dicho que nadie infravalora al Real Madrid, que tiene confianza y mucho respeto al Bayern. Está en su quinta semifinal en 5 temporadas con el Real Madrid, quinta semifinal de Champions, y atención al aviso para navegantes que deja Ancelotti. Como siempre, estamos primero felices de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Después hay la, como he dicho, la preocupación y la confianza al mismo tiempo de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. Y que no van a ser solo 90 minutos, que pueden ser 180 o 210, como el día del Manchester City. Ha recalcado que hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen daño. Y él se considera un entrenador que no hace nada. Bueno, es de forma irónica, Gonzalo. Abrazo, Fer. Otro para ti, chao. Esto es la Champions, pero bueno, este fin de semana hemos tenido buenas noticias con la victoria del Real Madrid, la victoria del Atlético de Madrid, afianzando esa cuarta plaza. Y el próximo fin de semana podemos tener al irón de los blancos. Va a depender y mucho de lo que suceda esta noche a partir de las 9 en Montjuic, en el partido que va a cerrar la jornada de liga entre el Fútbol Club Barcelona y el Valencia. De no ganar el Barça esta noche, el Real Madrid, esta semana, el sábado, podría ser ya campeón de manera matemática si gana el Cádiz. Si gana el Barça, habrá que esperar al partido que va a cerrar esa jornada sabatina entre el Girona y el Fútbol Club Barcelona. Bueno, iremos por partes a ver qué hace mañana primero la Champions, el Madrid, ¿no? Y luego con la Liga. Los alemanes. Hasta mañana, chao, Gonzalo. Chao. Vamos haciendo planes para mañana, porque los que no se van de puente y se quedan en Madrid pueden irse a los conciertos de la Puerta del Sol con motivo de las fiestas del 2 de mayo. Mañana la cosa va de Antonios, a las 7 actúa Antonio Lizana y a las 9 y media Antonio Carmona. Las fiestas del 2 de mayo recuerdan ese levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas, y varios escenarios, entre ellos la Plaza Mayor de la capital y el Palacio Real, van a recrear este jueves el levantamiento de 1808. Tendrán que coger sitio porque estará hasta arriba caballos, carruajes y cañones participando en un desfile cívico-militar. En la realización, Pachi Linaza y María Cáceres. En la producción, David Peñalba. Sigue la brújula con Rafa Latorre. Volvemos mañana, más y mejor. Disfruten de lo que queda de tarde. Querido primo, yo te... La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Hoy la brújula se emite desde el puerto de Coruña. Nos hemos venido aquí a vivir este día tan intenso de tantas noticias que ahora les resumimos ya en titulares. Tras 5 días de parálisis presidencial, Pedro Sánchez comparece en público para reiterar que continúa en su puesto. En su mensaje desde la Moncloa pide a la sociedad que se sume a su ofensiva de limpieza contra lo que califica como fango por las críticas e investigaciones judiciales a su esposa. Alberto Núñez Feijóo considera que el discurso de Pedro Sánchez es el más peligroso de todos los que ha entonado hasta ahora, ya que quiere colar un cambio de régimen. Partido Popular, Esquerra y Ciudadanos denuncian ante la Junta Electoral Central por utilización partidista la entrevista de esta noche de Pedro Sánchez en la televisión pública y el CIS. El CIS sale en apoyo al presidente del gobierno tras la carta de Pedro Sánchez, en la que amagaba con dimitir. La encuesta express de intención de voto refleja que el PSOE sacaría 9,4 puntos al Partido Popular, cuando hace poco más de 2 semanas Alberto Núñez Feijóo aventajaba en un punto a Pedro Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado por segunda vez citar a declarar como testigo a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, en el caso Koldo. Mientras, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid sí continúa con las diligencias diligencias previas para determinar si hubiera indicios de delito en los hechos denunciados por Manos Limpias. Tras un primer encuentro en la sede de los nacionalistas, PNV y Partido Socialista de Euskadi esperan poder alcanzar un acuerdo sólido para un gobierno vasco de coalición en un plazo razonable. Ambos partidos han comunicado que la próxima semana se van a acreditar sus parlamentarios electos. El lunes 6, los 27 del PNV y el martes 7 de mayo, los 12 del PSE. En Jaén, la Policía Nacional está investigando la muerte de un menor de 6 años cuya madre también ha sido localizada en el mismo domicilio con signos de autolesión por arma blanca en manos y piernas. La mujer, que ha sido detenida tras ser acusada del crimen, estuvo en el hospital bajo custodia policial. El ministro principal de Escocia, Hunza Yousaf, ha presentado su dimisión apenas 13 meses después de asumir el cargo después de la retirada del apoyo de sus socios ecologistas. Tras 17 años en el poder, todo apunta al fin del predominio del Partido Nacionalista Escocés, ya que los laboristas lideran las encuestas. El actor Gerard Depardieu ha declarado durante 10 horas en una comisaría parisina por dos nuevas presuntas acusaciones de agresión sexual. Depardieu, de 75 años, que ya fue imputado hace un tiempo por agresión sexual y violación, en otro caso, ha vuelto al centro del foco mediático después de que dos mujeres le hayan denunciado por agresión sexual. La brújula con La Torre. Vamos a hablar de lo último en tecnología para la seguridad del hogar. Es la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tu hogar estará mejor protegido frente a robos y ocupaciones. Además, hacen tu día a día más seguro porque su función, AutoLock, echa automáticamente la llave por ti y olvídate de tener copias de llaves repartidas porque podrás abrir tu casa a quien quieras con el móvil, estés donde estés. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. Bueno, ya saben ustedes que en España tenemos un presidente fijo discontinuo y en la brújula de la economía tenemos un fijo entre los discontinuos, que es Ignacio Rodríguez Burgos, al que pueden saludar afectuosamente si quiere. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes. Bueno, querido Ignacio, ¿y de qué quieres hablar hoy en la brújula de la economía? Pues mira, hoy lo que hay que decir es que estamos aquí en el puerto de A Coruña, tras apreciar la espectacular exposición sobre... Y ahora hablamos de ella. Newton, ¿no? De Mónica Bellucci a Margaret Thatcher, quizá el fotógrafo que mejor retrató a las mujeres. Y la verdad es que la fotografía de Mónica Bellucci es de la belleza, una de las al poder. Cosas más bonitas que yo he visto en mi vida, ¿no? Por cierto, uno de los centros de exposiciones más imponentes que yo he visto. Sí, yo también. Pero hablo pues de ello. Espectacular, vamos. Inmenso. Pero hoy la economía va de lo grande a lo pequeño, de la Moncloa al carrito de la compra. Esa puede ser la definición rápida. La decisión del presidente de poner fin a su periodo de reflexión manteniéndose en la Moncloa apenas ha tenido repercusión en los mercados financieros. Los inversores, Rafa, vamos, que ya lo tenían descontado, como se suele decir. Tenían claro que el autor del manual de resistencia iba a seguir sus propias recomendaciones. Así que el mejor termómetro para medir la incertidumbre política, ¿cuál es? Pues la prima de riesgo, que apenas ha variado. Antes del anuncio de Sánchez, a las 9 de la mañana, estaba en 77 puntos básicos. Después del anuncio de Sánchez, a las 11 y media de la mañana, estaba en 77 puntos básicos. Por lo mismo. Por lo mismo. Y la bolsa, pues, ha cerrado con un descenso del 0,48%, que es exactamente lo mismo que el Eurostock 50. Bueno, y esto en una jornada donde han sido protagonistas los bancos. Sí, el BBVA ha ganado 2.200 millones en tres meses. Unicaja triplica sus beneficios, 111 millones. Y la entidad gallega Abanca ha presentado esta mañana 150 millones de ganancias de enero a marzo, lo cual supone un 50% más. Entre tanto, Put anuncia que saldrá a bolsa el viernes a 24 euros y medio por acción. Hay que recordar que Put, por ejemplo, es bueno, tiene muchos intereses en Galicia. El fabricante de perfumes es una de las participa, por ejemplo, en el capital de una de las enseñas gallegas más reconocidas, Adolfo Domínguez. La moda gallega. Sí. Oye, y de los grandes negocios, de las grandes operaciones a la tienda de la esquina, al mercado de la calle y a los precios. Ahí. El IPC, el índice de precios al consumo, que repunta de nuevo. En abril, aguas mil y precios también. La inflación repunta por segundo mes consecutivo en nuestro país. El dato adelantado indica un incremento de la inflación en una décima al 3,3%. 3%, aunque la subyacente baja, bueno, baja, no baja, es que crece menos, crece a menos ritmo, 2,9, que es el mejor dato desde el año 2002. La causa de que suban los precios, pues está en el encarecimiento de los carburantes. No ayudan las tensiones geopolíticas, el petróleo tampoco, sigue alto. Tampoco ayudan los alimentos, que siguen al alza. Conoceremos los detalles a mediados de mes. Y por lo pronto Abril se despide con el precio mayorista de la electricidad más bajo de la historia, 13 euros con 67 céntimos el megavatio. Cosas del viento, que el viento huracanado a veces deja cosas buenas en el bolsillo. Eso es. Oye, Ignacio, quédate por aquí. Luego hablamos de todo esto a las 9. Ahora quédate por aquí, que te he visto muy interesado por la exposición de Helmut Newton. Y vamos a comentarlo, ¿vale? Muy interesante, sí. Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. La bruja. La brújula. La torre. Ahora vamos a contarles, sobre todo a los oyentes de fuera de Galicia, lo que ha sido una odisea, pero una odisea con un final feliz, que es la del puerto exterior de A Coruña, situado en Punta Langosteira, en Arteixo, que entró en funcionamiento en 2012 tras una inversión pública superior a 800 millones de euros. Un puerto construido tras las catástrofes marítimas del mar Egeo y el Prestige para eliminar los tráficos sensibles del puerto urbano, ¿no? Ahora, 12 años después de su entrada en servicio, se ha convertido en una gran oportunidad para el desarrollo económico de Coruña y de toda Galicia. Pero no solo económico, ¿eh? También cultural, también de ocio. Tenemos con nosotros a Martín Fernández Prado, que es presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y que no es un invitado, porque es nuestro anfitrión. Así que muchas gracias por acogernos aquí, presidente. ¿Cómo está? Pues nada, muchas gracias a vosotros, buenas tardes, y gracias a Onda Cero y a La Brújula por haber escogido nuestro puerto y nuestra ciudad para hacer este programa en directo, además en un día muy señalado. Es que usted me decía antes, perdón por desvelar aquí estas conversaciones privadas, que los puertos en realidad en España son grandes desconocidos. Pues la verdad es que sí, que yo creo que no somos conscientes del enorme potencial, lo que significan en la economía. Ignacio seguro que lo conoce, pero en general la población no sabe la cantidad de actividades y de cosas que se producen en un puerto y lo que influyen en otros sectores. Y en ese sentido estamos con un proyecto que llamamos Abierto a Todo el Mundo, que el objetivo es que la ciudadanía conozca el puerto, porque es la única forma de quererlo. Y, claro, y cuando uno lo quiere, pues lo defiende. Y además, nos está atrayendo muchas actividades. Es decir, el abrirlo ha hecho que muchas entidades, sociedades, organizaciones, agrupaciones se acerquen a querer participar en esta apertura y que se conozca mejor. Claro, es que hasta ahora los coruñeses vivían ajenos al puerto, o sea, había una actividad económica fundamental para sus vidas, eso traía un enorme dinamismo a la ciudad, pero no lo transitaban, no lo pisaban, y ahora eso va a cambiar, ¿no? Sí, ya está cambiando. Cualquier coruñés de cierta edad, vamos a dejarlo abierto, pues recuerda su juventud o su infancia paseando por el puerto, paseando entre las mercancías, pudiendo acceder a casi todos los espacios del puerto. Evidentemente, unas décadas después, la normativa de seguridad industrial y las normativas que hoy tenemos todos en nuestras actividades impidió o nos obligó a los puertos a cerrarlo y a no permitir el acceso a la sociedad. Una actividad que los coruñeses echan mucho de menos, porque la Coruña no se entiende sin el puerto, y es marítima, y es mar y es puerto. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de intentar abrir todas las zonas que legalmente nos es posible si la normativa nos lo permite. Yo creo que esto ha sido un cambio sustancial en la sociedad, porque la gente, los coruñeses, los visitantes, pueden volver a acercarse al agua, tocar el agua, estar en el cantil y desde allí pues volver a sentir lo que fue su infancia y especialmente también pues la gente joven, estamos haciéndoles actividades para que los que no la conocían de su infancia pues la conozcan ahora. Y luego también hay cosas nuevas, es decir, que ni los más mayores recuerdan, ¿no? Por ejemplo, algunos espacios reconvertidos. Ahora hablaba con Ignacio Rodríguez Burgos de ese centro de exposiciones que es verdaderamente espectacular y que ahora acoge una exposición maravillosa de Helmut Newton, pero es que el edificio ya en sí mismo, la instalación, ya es algo que merece la pena ver. Sí, en principio lo que intentábamos es que la gente se acercase y evidentemente el paseo pues gusta y hay mucha gente que entra a pasear, pero nos parecía que tener actividades de ocio, actividades culturales, actividades deportivas iba a facilitar que otro perfil de gente se acercase también al puerto. Por eso los conciertos, por eso las pruebas deportivas. Y también pues tuvimos la enorme suerte de que pues una persona como Marta Ortega, la presidenta de Inditex y ahora también presenta su fundación, Marta Ortega, pues ha querido hacer una fundación, ubicarla en el puerto, que las primeras actividades culturales tengan que ver y se hagan en la ciudad y en el puerto. Y yo creo que ha sido pues un lujo, una suerte, una lotería, porque ha colocado a la ciudad de Coruña y a su puerto a nivel mundial en los mejores eventos culturales. Claro. Y entre ellos, pues efectivamente, la sala de exposiciones, yo creo que es del nivel de cualquier sala de exposiciones del mundo, de las mejores del mundo. Uh-huh. Y luego además el puerto sigue en actividad, es decir, aquí sigue llegando la pesca, también siguen llegando los cruceros. Es que quizás los oyentes de fuera no saben el tráfico de cruceros que hay hacia Coruña, ¿no? Efectivamente, en España los puertos del Mediterráneo son líderes, y Canarias y las islas en cruceros, pero en todo lo que es la cornisa cantábrico-atlántica, pues el puerto de Coruña es el que más cruceros recibe. Este año estaremos en torno a 160 y el año que viene serán 170. Para que la gente se haga idea, a pesar de que hay ciudades de mucho interés y potencial turístico, pues desde Lisboa hasta Le Havre en la Bretaña francesa, el puerto de Coruña es el que más cruceros recibe. Y esperamos este año pasar de los 350.000 visitantes en una ciudad, además, donde el turista de cruceros es bienvenido. Es decir, frente a otras ciudades que tienen cierto rechazo, en Coruña la gente se alegra al verlos. Nos pregunta, el año del COVID que no tuvimos cruceros, nos preguntaba cuándo volvían. Y en general, pues es un turista. Bueno, la Coruña es conocida como la ciudad donde nadie es forastero. Uh-huh. Y yo creo que los cruceristas también ven que son muy bienvenidos. Y todo ese tránsito, ¿no? ¿Qué suponen para la ciudad? No ya los visitantes antes que vengan y se gasten aquí el dinero, ¿no? Sino en todo lo que mueve, ¿no? De actividad en torno para atenderles, vamos. Sí, nosotros tenemos calculado que este año dejarán en la ciudad en torno entre 25 y 30 millones de euros. No solo en la hostelería o en el comercio. Hay muchísimas empresas que dan servicios de excursiones, de autobuses, de guías, de eventos culturales. Visitan los museos, visitan algunas empresas. Tienen además, por cada crucerista que viene, más o menos por cada tres cruceristas, viene un tripulante. Es decir, si vamos a tener 350.000 cruceristas, vendrán 100.000 tripulantes, que pasan 8 o 10 meses en el barco y que cuando bajan necesitan ir al dentista, necesitan ir al médico, necesitan cortarse el pelo, comprar. Y esto es muy importante para la actividad de la ciudad. Me decía el otro día uno de los consignatarios, solo uno de los varios que tenemos, que a uno de los 5 hospitales privados de la ciudad le facturan 250.000 euros al año. Es decir, el volumen de dinero que esta actividad deja, no solo en la hostelería o en el comercio más próximo a la zona turística, sino en general, económicamente, la ciudad es enorme. Y además, bueno, yo creo que muy variado y sobre todo también tiene un valor, yo creo que muy importante, en la imagen de la ciudad. Es decir, estos turistas hablan de Coruña, repiten y vuelven con sus familias y al final yo creo que es ir sumando la actividad económica y por lo menos desde el puerto, y creo que hablo desde la ciudad con tranquilidad, es una actividad muy bienvenida. Ignacio tiene una pregunta para usted. Sí, bueno, la actividad portuaria después del año fatídico del 2020... ha habido un repunte de la actividad, también todo lo que tiene que ver con mercancías, pero estamos viviendo una transformación radical en el puerto y en la ciudad, gracias a esa transformación del puerto. Efectivamente, aquí tenemos dos vertientes, como bien indica Ignacio. Por una parte, esta nueva infraestructura, que yo me atrevo a decir que no existe otra infraestructura portuaria como el puerto exterior de Punta Langosteira en Arteixo en Europa. De hecho, nos lo dicen muchas empresas, por calados, más de 22 metros de calado, superficie, 200 hectáreas de superficie, la mina abrigada. Es una macroobra de ingeniería que España, yo creo que tiene que estar muy orgullosa de haber podido hacer. Pues nos está permitiendo dos cosas. Por una parte, trasladar gran parte de la actividad interior, o de las actividades, vamos a decir, más molestas, industriales, de graneles, de cereales, del petróleo, carbones, coques, materiales que seguramente en el centro de la ciudad no es el mejor sitio, y a la vez, y este traslado nos va a permitir liberar algunos suelos en el interior para esta transformación urbana, y a la vez el puerto exterior nos está permitiendo ser competitivos para atraer nuevas actividades, especialmente dos campos. La fabricación de grandes estructuras offshore para el norte de Europa, para los eólicos que se colocan en el agua en el norte de Europa y que se quieren fabricar desde aquí. 9 de las grandes empresas españolas nos han pedido suelo. Y por otra parte, pues lo que se conoce hoy como los derivados del hidrógeno, la posibilidad de tener ahí un hub de almacenamiento de pues metanol verde, amoníaco verde, también para especialmente enfocado a actividades industriales del norte de Europa, que son en principio los que pueden pagar esos productos. Pues Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, muchas gracias por acogernos. Sabe usted que estamos yendo por toda España buscando el mejor estudio para la brújula, y este tiene bastantes posibilidades, ¿eh? O sea que puede que nos quedemos. En cualquier caso, está muy bien colocado en este concurso que estamos haciendo, ¿eh? Muchas gracias por acogernos. Ahora tenemos que hablar de unas cosas que han sucedido, ya sabe usted. Muchas gracias. Gracias. La brújula. Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. Todo ha sido una farsa de pésima calidad, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. El ridículo es un lugar peligrosísimo para tomar decisiones. Es verdad que el camino de regreso del ridículo es muy complicado, pero precisamente por eso uno puede tener la tentación de querer recorrerlo mediante un golpe de autoridad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Y así es como un presidente se presentó ante los españoles con el ropaje de una víctima y prometió medidas para dejar de serlo. Terminan con esta amenaza 5 días de grimoso culto a la personalidad en los que hemos visto al PSOE al completo, todo su comité federal deslizarse por la pendiente del mesianismo, y a un número pequeño pero considerable de gente reclamando, es más, rogando una restricción de las libertades. No ha habido exhibiciones masivas de adhesión, más bien hubo marchas escuálidas. Tanto que quienes se prestaron a acudir a ellas volvieron bastante decepcionados. Pero Sánchez ha decidido quedarse. Le han convencido. Esos pocos, pero muy ruidosos. Y eso, en realidad, les deja a todos en ridículo. A la primera, a su esposa, a la que ha puesto bajo los focos de la prensa internacional cuando solo tenía incoadas unas diligencias. ¿Quién se ocupaba de Begoña Gómez en la prensa internacional hasta que Pedro Sánchez la puso bajo los focos en la carta que envió el jueves? Quien pensaba que Pedro Sánchez no sería capaz de utilizar a su familia en un ardid táctico, ahí tienen la respuesta. Ya sabíamos el lugar que ocupaban en su pensamiento la nación o incluso el partido. Pero es que ya todo, hasta lo más íntimo, hasta el amor conyugal, está puesto al servicio de su pulsión de poder. Y hoy lo ha manifestado. en la comparecencia más insólita que habrá protagonizado jamás un presidente del gobierno, de un narcisismo tan feroz que hasta mantuvo el suspense unos minutos más para confirmar que finalmente se queda. Que claro que le merece la pena. Y que ahora todos nos vamos a enterar de lo que es bueno. La brújula. Con la torre. Y en su comparecencia, Pedro Sánchez no ha querido exponerse a las preguntas de los periodistas. Ha preferido posponer ese durísimo trance hasta esta noche, en que irá a la televisión española, a la que hagan las preguntas los periodistas que él ha escogido. Si hay una entrevista de puro cariz electoralista en una campaña como la que estamos viviendo en las elecciones de Cataluña, es esta. Es decir, tienen razón sus adversarios electorales al pedirle a la Junta Electoral Central que esa entrevista debe cancelarse. Pero no han llegado a tiempo las peticiones de los equipos de campaña, tanto del Partido Popular como de Esquerra. Y esa entrevista, a eso de las 9:30 de la noche, pues se producirá. Y entonces a Pedro Sánchez le harán las preguntas, pues aquellos periodistas que él ha elegido que se las hagan. Bienvenidos a La Brújula. Hoy les hablamos desde un lugar maravilloso, como es el Puerto Coruñés, a donde nos hemos venido a curarnos de espanto con tanta belleza como la que aporta esta ciudad. Saludamos aquí a todos los amigos de La Brújula y de Onda Cero que han venido a estar con nosotros y acompañarnos y arroparnos. Y les agradecemos mucho su hospitalidad. Aquí estaremos, como siempre, hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias. Y luego vendrá por aquí Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, que algo tendrá que decir sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que está por venir. Menudo estreno ha tenido Alfonso Rueda, ¿no? Bueno, luego le preguntamos, a ver. Porque miren, cuando ya amaneció, lo importante ya no era lo que Pedro Sánchez haría. Nadie en esta vida es providencial, por más que le hagan creer que es, con perdón, el puto amo. Y los presidentes o gobiernan o dimiten. Lo grave en realidad ya había ocurrido, y fueron estos 5 días de culto a la personalidad en los que pudimos ver que hay gente, no mucha a juzgar por las manifestaciones de apoyo, pero sí suficientes. Y en cualquier caso, todo el Comité Federal del Partido Socialista, hay gente dispuesta a rogar por la implantación de un cesarismo, para ir corriendo detrás de él y reclamar medidas excepcionales para proteger al líder. Cuando se abrieron las puertas de la Moncloa a las 11 de la mañana ante los españoles, se presentó una víctima. Y hombre, esto es ridículo, teniendo en cuenta que esa víctima era el presidente del gobierno. Pero el problema es que parece que ha identificado a sus agresores y ya les ha advertido de que va a actuar. Con lo cual esto ya deja de ser ridículo para convertirse en otra cosa. A esa hora todos parecían desconcertados, todos especialmente en su partido, que en qué lugar queda. No les comunicó a ninguno de ellos lo que iba a hacer, como si aquí ser presidente del gobierno fuera una cuestión sometida al puro capricho personal. Al puro capricho conyugal. Todos estaban desconcertados, todos estaban desnortados, nadie sabía qué hacer. Excepto una persona, que supo desde el primer instante lo que tenía que hacer. Y es un militante socialista, y es un dirigente socialista, y es uno de tantos dirigentes socialistas que se encuentran ejerciendo desde las instituciones públicas. Es José Félix Tezanos, el coronel Tezanos, que sin perder un segundo se remangó y en cuanto Pedro Sánchez envió la carta, puso al CIS a preguntarle a los españoles. ¿El qué? Pues si creen que los jueces son imparciales, que qué les parece que se investiga a la mujer del presidente, que si hay que cambiar la justicia en España. Hay preguntas muy capciosas, ¿eh? Estas preguntas que ya llevan adosada la respuesta, ¿no? Esta, por ejemplo. ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada o cree que es solo una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Es una pregunta demasiado larga que podría formularse de otra manera. A mí se me ocurren dos, ¿no? Por ejemplo, que es mucho más directo. ¿Cree que los jueces prevarican para atacar a Pedro Sánchez? Y la segunda. ¿Cree que la mujer del presidente debe ser una figura inviolable? Y luego se podría complementar con otra. ¿Cree que se debería prohibir a los medios informar sobre las actividades de Begoña Gómez? Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Porque Sánchez no ha llegado a este punto grotesco donde se encuentra por noticias falsas, sino por una serie de informaciones veraces que ha publicado El Confidencial y de las cuales él no ha desmentido ni una sola línea. No es verdad que en España haya libertad de difamación. Y él además tiene un altavoz privilegiado para corregir cada una de las inexactitudes de esas informaciones. Es más, les voy a contar un secreto. Como Pedro Sánchez llama a un medio, aunque sea el medio más de línea editorial más opuesta a sus políticas, el medio lo acoge, ¿eh?, y le hace una entrevista, ¿eh? Basta que descuelgue el teléfono y Pedro Sánchez encuentra eco allí. Fíjense si encuentra eco, que el capricho de los 5 días de vacaciones y la guerra que nos ha dado. Pero sin embargo, Pedro Sánchez no ha desmentido ni una sola de las informaciones publicadas por El Confidencial. Y hasta ahora podía alegar que él no daba explicaciones para no amplificar la difusión de las informaciones sobre su mujer, porque no quería exponerla ante la opinión pública. Al fin y al cabo, sobre ella solo habían incoado unas diligencias. Begoña Gómez ni siquiera está imputada. Pero en cuanto envió la carta, se convirtió en el más eficaz publicista de las noticias sobre las temerarias relaciones de su mujer con sus patrocinadores. Y ahora, no ya las cabeceras españolas, ahora todas las cabeceras del mundo saben que hay indicios de tráficos de influencias y se han ocupado de Begoña Gómez. ¿En España se publican noticias falsas? Si lo sabrá él. Si lo sabrá él, que decía, habrá más, desde su escaño, cuando María Jesús Montero utilizaba una noticia falsa para ensuciar a la mujer de Feijóo. Pero lo que a Sánchez lo ha traído hasta aquí no han sido las noticias falsas, han sido las noticias veraces, de las cuales no ha desmentido ni una sola línea. Por cierto, noticias donde no se le imputan delitos a Begoña Gómez, que eso es una decisión que corresponde a un juez. Y ahora que hablamos de Feijóo, ¿qué se espera del líder de la oposición? Pues desde luego actuar con inteligencia y con firmeza. Hoy ha comparecido a la 1:30, a las 12:30 en Canarias, desde la sede de Génova, para denunciar que se estaba produciendo un cambio de régimen por la puerta de atrás. O esa al menos era la intención de Pedro Sánchez. Si presentara una moción de censura, Feijóo le estaría regalando a Sánchez la cuestión de confianza que no ha querido presentar en el Parlamento. Pero eso no quita para que haya otras formas de plantarse frente a lo que se adivina por las palabras de Sánchez. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. Bueno, repasen ustedes los presidentes del gobierno que precedieron a Pedro Sánchez. Y díganme y díganse si no se han enfrentado a situaciones más violentas, más desagradables que Pedro Sánchez. Desde un golpe de Estado hasta tener que testificar, ¿eh?, en un juicio, como le ocurrió a Mariano Rajoy, ¿eh?, que sin que le dedujeran testimonio, cuestionaron su credibilidad en una sentencia. ¿Si sabrá Pedro Sánchez lo que influyen las sentencias judiciales en el transcurso de la política, que él llegó a lomos de una? En concreto, a lomos de una frase que luego fue retirada de esa sentencia judicial. Y gracias a eso, urdió una moción de censura que le hizo presidente y hasta hoy. En política, cuando anuncias que te vas, es que ya te has ido. Y Sánchez ya no va a regresar de este ridículo en el que él se ha metido solito cuando puso a toda la nación a pensar cómo sería la vida sin él. No fueron muchos los que le pedían que se quedase, ¿eh? Esperábamos aquí exhibiciones masivas en las calles. No, si quería masivas exhibiciones en cada una de las plazas, eso desde luego no se produjo. Ahora, que el ridículo es un lugar muy peligroso desde el que tomar decisiones, porque uno igual quiere regresar a golpe de autoridad. Sánchez comenzó la legislatura prometiendo que levantaría un muro. Y ahora habla de limpieza. De limpieza. Y no hay metáforas inocentes. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. La Brújula. La Torre. Bueno, suspense hasta el último minuto el desenlace de la crisis abierta por Pedro Sánchez para decidir su futuro. Se ha parecido mucho al de Xavi, en el Barça. Ambos se quedan. Bueno, lo que pasa es que uno lo anunció en la Casa de Laporta y el otro en la Moncloa. Bueno, también puede terminar siendo esta una decisión desde luego arriesgada para el presidente del gobierno, porque aunque pueda beneficiarla a corto plazo, otra cosa distinta puede suceder en el futuro más lejano. Por de pronto, el Comité Federal del Partido Socialista quizás no se ha dado cuenta de que con el espectáculo de este fin de semana ha enviado un mensaje bastante denigrante a la población española, y es que tiene un liderazgo providencial, esto es, que no tiene sustitución. Es el partido que durante más tiempo ha gobernado España, y si España no es una democracia, desde luego algo tendrá que ver en ello el Partido Socialista, o si es esa democracia incompleta que describe Pedro Sánchez. Pero el problema del mesianismo es que uno se entrega al Mesías, y para los Mesías no hay recambio. La intervención del jefe del Ejecutivo va a haber otra incógnita, porque en ella ha hablado, bueno, de la regeneración de España. Ha hablado en realidad de defender la democracia y de darle una muestra al mundo de cómo en España se defienda la democracia, que es una advertencia algo más seria, ¿no? Por cuanto uno, en fin, puede suponer lo que encierra detrás. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Con toda la parafernalia y el protocolo posible, con visita al Palacio de la Zarzuela incluida, para decirle al rey que no había noticia, y posterior comparecencia en la escalinata del Palacio de la Moncloa. Por supuesto, sin presencia de los medios de comunicación, con puntualidad, eso sí, a las 11 de la mañana, para decir que se queda, que ya ha reflexionado y que comienza una nueva etapa. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Y a partir de ahora, añadía Pedro Sánchez, toca luchar contra lo que él considera el fango. Asumo ante ustedes, decía, mi compromiso de trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y consolidación de derechos y libertades. La estrategia de Sánchez pasa por mimetizar su reflexión personal en una reflexión de país. Un punto y aparte, se lo garantizo, añadía, y para ello demostraré cómo se defiende la democracia. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. La decisión de Pedro Sánchez, después de los 5 días que dijo que se tomaba para reflexionar su reflexión, servirá para justificar su acción de gobierno a partir de ahora. Bueno, y del discurso de Pedro Sánchez desde la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo saca una conclusión. Dice que es el más peligroso de todos los que Pedro Sánchez ha pronunciado hasta la fecha, porque indica que no acepta la discrepancia y que quiere un país a su medida. Le recuerda al líder del Partido Popular, a Pedro Sánchez, que su teatro no ha servido para cambiar la realidad, porque las investigaciones judiciales siguen en marcha y los medios de comunicación, hasta que se lo impidan, seguirán publicando sus informaciones sobre cuáles sean los actores de la actualidad, sea el presidente del gobierno o sea su esposa, en el caso de que eso convenga. Mañana Núñez Feijóo ha convocado a diputados y a senadores de su grupo parlamentario para analizar el escenario que se abre a partir de ahora. José Ramón Arias. En la sede de los populares no ha sorprendido nada la decisión del presidente del gobierno. Núñez Feijóo ya adelantó en este programa qué es lo que iba a hacer y decir Sánchez, aunque cree el líder popular que el jefe del Ejecutivo ha tomado una deriva muy peligrosa. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. El presidente de los populares considera que toda esta actuación, en la que Sánchez no ha dudado en utilizar a su mujer y al jefe del Estado, es una estrategia para un cambio de régimen por la puerta de atrás. España necesita un tiempo nuevo, y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Según Feijóo, el miedo es el argumento que ha movido a Sánchez para ocultar lo que es ya el epílogo de su mandato. Bueno, y en el PSOE, bueno, el PSOE se han escuchado hasta gritos de euforia. Bueno, esos eran los trabajadores de Moncloa cuando escuchaban que Pedro Sánchez se quedaba. El cierre de filas no es una novedad porque ya existía, salvo la llamativa entrega de este fin de semana de Emiliano García Page en defensa del presidente. Es que el Comité Federal llamó a todos y todos dijeron presente, y no faltó ni siquiera Emiliano García Page en ese derroche. Y mientras los socios de Pedro Sánchez, los del gobierno y los parlamentarios, han tenido que esforzarse para dar su apoyo a la decisión de continuar del presidente y al mismo tiempo pues marcar un discurso propio. Reacciones del arco parlamentario, de izquierda a derecha, que nos resume Ismael Terriza. Para reacciones, Óscar Puente, una montaña rusa del "lo veo muy tocado pero es el puto amo" de ayer, a la volcánica onomatopeya de Xiu, a lo cristiano, que ha escrito en redes tras la celebración a tomar impulso. Hoy ha ganado la democracia, ha ganado la dignidad y ha ganado la verdad, pero también decir que la lucha no ha terminado. Desde Podemos ya les han dado unas pautas de cómo debería seguir esa lucha. Renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP. Democratizar el poder mediático a través de una ley de medios frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas. También hemos escuchado las generalidades de Yolanda Díaz. Los intentos de desestabilizar al gobierno solo se responden con dos herramientas: más democracia y más derechos. O Aitor Esteban preguntándose para qué ha servido todo esto. Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos cinco días y se podía haber hecho de otra manera. Para Santiago Abascal, de muy malas maneras. Una amenaza a todo disidente. Una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Un aprendiz de tirano, ha dicho el líder de Vox, sobre Sánchez, protagonista de un bochorno internacional. La brújula. Bueno, la campaña electoral en Cataluña no solo no ha sido ajena al órdago de Pedro Sánchez, sino que ha estado marcada desde el primer minuto, porque Pedro Sánchez enviaba la carta el jueves, si lo sabremos nosotros, a eso de las 7:10. Y justo esa noche empezaba la campaña electoral en Cataluña. ¡Qué oportuno! ¡Qué oportuno! En fin, no son pocos los que interpretan el desenlace de hoy en clave puramente electoral. El caso es que el cuarto día de campaña gira alrededor del anuncio del presidente sobre su continuidad y la declarada intención de emprender una cruzada contra el fango político. Un protagonismo que intenta rentabilizar el candidato del PSC para disgusto de las formaciones independentistas, porque de hecho Esquerra Republicana ya ha recurrido ante la Junta Electoral la entrevista a Pedro Sánchez anunciada para esta noche en Radio Televisión Española. Onda Cero Barcelona, Ana Utiel. En Cataluña, la pausa para reflexionar y la decisión de Sánchez no solo han provocado críticas de la mayoría de los partidos, sino que ha hecho que varios de ellos acudan a la Junta Electoral Central. Se trata de Esquerra Republicana, el Partido Popular y Ciudadanos. El partido de Per Aragonés ha anunciado a primera hora de esta tarde que llevaría ante la Junta Electoral la comparecencia de Sánchez de esta mañana. También ha pedido a este organismo que prohíba la entrevista al presidente, que se emitirá esta noche en Televisión Española. Y finalmente también denunciará la encuesta del CIS sobre la famosa carta. Poco después de que Esquerra hiciera este anuncio, se le ha sumado Ciudadanos. Lo ha justificado su director de campaña, Jordi Cañas. Vamos a denunciar el CIS, este CIS indigno, que tiene como objeto condicional influenciar directamente en un proceso electoral, y después la entrevista de esta noche Pedro Sánchez al más puro estilo bolivariano. Por su parte, el Partido Popular ya anunció el sábado que llevaría ante la Junta Electoral Central la encuesta express del CIS, y hoy también ha dicho que señalará frente al mismo órgano la entrevista de Televisión Española. Bueno, y no se ha venido hasta aquí con nosotros porque es un insensato, Pero eso no quiere decir que no vaya a cumplir con su labor diaria de leernos la prensa. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Aunque parezca mentira, no todo es Sánchez, aunque cuesta trabajo encontrar noticias. No me lo creo. Cuesta trabajo encontrar noticias que no refieran a las monerías del presidente. Me he tenido que ir a la estratosfera con el Confidencial para leer esta información, que aparentemente no tendría tanta importancia, pero sí la tiene. Interceptan y fotografían por primera vez un trozo de una nave espacial a la deriva. ¿Por qué es importante? Pues porque el escombro espacial, la chatarra espacial, empieza a ser un grave problema y no se sabía cómo recogerlo. Ahora ya se sabe y se van a poder evitar accidentes como el que estuvo a punto de ocurrir hace unos meses cuando un satélite ruso casi colisiona accidentalmente con otro satélite. En 20 minutos, OpenAI podría enfrentarse a una multa de la Unión Europea por compartir información falsa. Lo llamativo, Rafa, es que la inteligencia artificial tiene alucinaciones. Y esto ha sido incorrecto, han sido datos incorrectos, por un fallo de alucinación. Es muy bonito, pero en el fondo quiere decir que tiene datos erróneos. Pero le llaman así, yo creo, para que quede más mono. En el mundo, esto es interesante, crean un ordenador biológico capaz de funcionar con agua y sal. ¿Por qué es interesante? Porque es la primera vez que se replican las sinapsis neuronales basándose en el funcionamiento del cerebro humano. Los ordenadores normales tienen componentes sólidos. Es la primera vez que se vuelve, digamos, al proceso analógico de la información como el del cerebro humano y se abre un camino que a los que nos gusta soñar con estas cosas nos recuerda a los cerebros positrónicos de Yo Robot. Y para terminar, una mala noticia sobre todo para el Interfecto, investigado el líder de la vacuna china contra la COVID. Shen Yaoming ha sido destituido de su cargo como diputado bajo acusaciones de corrupción. Los sanitarios chinos han pasado de ser los ángeles en peligro a estar bajo la lupa de la investigación del gobierno, lo cual no sé yo si es muy saludable, especialmente en China. No, desde luego que no, ahí sabemos cómo terminan las investigaciones, sí, que se abren y sobre todo las que se conocen. Juanjo de la Iglesia, luego te espero por aquí. Hasta la noche, ¿vale? Buenas tardes. Con patatas y jolusa, comer bien es fácil. Por eso nos ofrece variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y jolusa, amamos las patatas. La brújula. Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio desde Coruña y para todo el mundo con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar en una ciudad tan maravillosa como esta, claro que sí. Claro, claro. Y fíjate, venía yo rumboso esta tarde. ¿Ah, sí? Sí, sí, con todo esto que ha pasado. Y me he puesto en manos de Ana Rodríguez. ¿Todo esto qué es? Pues mira, ahora lo vas a entender. Porque, ah, bien, bien. Porque claro, vosotros ahora, esto de Pedro Sánchez os parece como muy novedoso. Pero he decidido, que en esta mente maligna que tengo, ponerlo en manos de Ana Rodríguez para que ella lo mezcle con otra persona. Mira, a ver si te suena algo de todo esto. A ver. A ver, Ana. Comparece. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Yo tomo la decisión por el bien del club y ahora las circunstancias han cambiado y aquí estoy con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Te hacen sentir que no vales a diario. Primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Bueno. El camino de Xavi Hernández. Pero Xavi Hernández no necesitó 5 días, ¿eh? Bueno, necesitó bastante más, ¿eh? No, bueno, el anuncio que se iba y luego cambió de opinión, punto. Bueno, pero sí, en un margen. Vamos a reprochar a Xavi en un cambiar margen de opinión, ¿no? Tiempo un poco más largo. No, porque el presidente del gobierno ya dijo que se podía cambiar de opinión. Desde luego que sí. Claro, bueno, ya se lo más, ahora ya no es cambiar de opinión, es actualizar. Sí, Sí, es un cambio de criterio. Una actualización. Como el 2.0. Los ordenadores y todo esto. Más o menos. Bueno, que tengo mucho que contarte. Venga, venga, vamos allá. ¿Te parece? Vamos allá. Venga. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Porque aunque sea lunes, se tiene que cerrar la jornada de Liga y aunque sea un día extraño para ello, para el Fútbol Club Barcelona, va a ser el Barça quien ponga el cierre a esta jornada número 33 en Montjuïc a partir de las 9 de la noche, Barcelona-Valencia. Ahí está Alfredo Martínez con el sonido de Isma de la Parra. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Raúl Granados. Si el tiempo y la autoridad no lo impiden, que diría un clásico, ¿no? Porque la tromba de agua es impresionante, la que está cayendo en la ciudad condal desde todo el día. De hecho, hay más de 50 litros por metro cuadrado por hora y el drenaje del estadio funciona magníficamente. Dicen que hay cerca de 200 y afortunadamente está drenando y estará en buenas condiciones para la práctica del juego. Ahora, precisamente, ha sido darme paso y abrirse el cielo. No llueve, hombre, en estos momentos. Es una buena señal porque las cabinas microfónicas de todas las, o digitales en este caso ya, de todas las emisoras estaban inundadas de agua por el viento racheado. Así las cosas. Hoy que había una previsión de cerca de 40.000 espectadores, habrá ahora mismo 5 o 10.000 valientes que han desafiado a todas estas inclemencias para ver lo que no deja de ser un gran partido, ¿no? La carrera por la segunda plaza del Barcelona, la carrera por Europa del Valencia. Ya tenemos alineaciones y atención que hay alguna que otra sorpresa, en especial en el Valencia. En el Barcelona entra Fermín en el once titular en lugar de Frenkie de Jong, que se lesionó en el Estadio Santiago Bernabéu, por tanto juega Xavi Hernández, sí, porque Xavi continúa en el banquillo del Barcelona, como bien indicabas. Ter Stegen al arco, Jules Koundé en la derecha, Joao Cancelo en la izquierda, Ronald Araujo y Pau Cubarsí en el centro de la zaga. Ter Stegen, que intentará asegurarse o acercarse al trofeo Zamora. Medio campo, Andreas Christensen con Ilkay Gundogan y Fermín López, por tanto es suplente Pedri. Arriba, Lamine, en un equipo muy diezmado el valenciano, que presenta un once jovencísimo. Dos futbolistas de 19 años, uno de 20, tres de 21. Jordi Mamardasvili al arco. Lateral derecho para Thierry Rendal. Centrales Mosquera y el jovencísimo Jarek. En la parte izquierda, Jesús Vázquez. Medio campo van a jugar en principio Javi Guerra, Pepelu, Peter Federico y André Almeida, enganchando arriba con la punta del getafense Hugo Duro y de Diego López. Así suenan los 11 titulares que están calentando ya. La temperatura es buena, en torno a los 13-14 grados. De momento nos da una pequeña tregua la lluvia. Arbitra el colegiado vasco de Burgos, Bengoechea. Vamos a ver cómo le ha sentado a esta plantilla el anuncio de Xavi de que continúa. Cómo le ha sentado la derrota ante el Real Madrid, prácticamente el adiós a la Liga. Y cómo lo afronta el joven Valencia del Pipo Baraja. Pues a partir de las 9 de la noche empezará a rodar el balón en la web app Onda Cero Cataluña y Onda Media de Madrid. Podrán escuchar el Radio Estadio con Edu García al frente y con la narración de Alfredo Martínez. Hoy ha sido día importante también para Luis Rubiales, el expresidente de la Federación. Por fin ha declarado ante la jueza, lo ha hecho durante más de 4 horas en el juzgado número 4 de Majadahonda. Y allá está Hugo Condés. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, una jornada maratoniana para Luis Rubiales, que estaba citado a las 10 de la mañana en el juzgado número 4 de instrucción de Majadahonda. A las 9 y 31 ha llegado al juzgado. A las 10 y 17 ha comenzado esa vista, que ha tenido hasta dos recesos, porque como dices, han sido casi 4 horas declarando del expresidente de la Federación Española de Fútbol, acompañado por su nuevo abogado, porque sabes que ha cambiado de abogado, José Vicente Gómez Tejedor. Y en esas declaraciones, entre otras cosas, ha negado absolutamente todos los cargos de los que se le acusan al expresidente de la Federación, y ha llegado a decir que la nueva Supercopa ha permitido que la Federación sea una de las mejores del mundo y que ese dinero salvó el fútbol, porque el fútbol en pandemia, si no, hubiera muerto. Tras esa declaración de Luis Rubiales, ha comparecido ante los medios de comunicación sin preguntas, pero sí que, después de tanto tiempo esperando, ha querido decir esto. Hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo. He tenido constantes ataques, querellas, etcétera. Esta es otra muestra más. Mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad. Se había especulado, Raúl, con que se le retirara el pasaporte. No ha pasado, sí. Pero sí que cada 15 días va a tener que presentarse en el juzgado. Y si quiere salir de España, que sabes que tiene ahí sus negocios en la República Dominicana, pues tiene que avisar a la jueza. Así que eso ha dado en la comparecencia el día de Luis Rubiales en el juzgado de Majadahonda. Noticia de última hora, y es que la Federación Española de Fútbol acaba de publicar la nueva junta directiva de Pedro Rocha. Dice la federación que por primera vez en la historia de esta federación habrá un 40% de mujeres. Evidentemente Pedro Rocha es el presidente y tiene una vicepresidenta adjunta, que es María Ángeles García Chávez, y 5 vicepresidentes, y a partir de ahí un montón de vocales hasta completar los 20 puestos de esta junta directiva nueva de Pedro Rocha. Vamos a ver para cuánto tiempo. Hay fútbol en directo, además, muy cerquita de donde estamos haciendo este programa, porque tiene que jugar el Racing de Ferrol para abrochar la jornada número 37 en Segunda División frente al Mirandés, y ya lo hace desde las 8:30. Hola, Juan Galego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Granado, buenas tardes. Qué cerquita estás. Pues lo que sí te diré es que ya se ha movido el marcador. Gana el Mirandés por 0-1. Merced a un penalti señalado por el colegiado, penalti de David Castro sobre Carlos Martín, cuando todavía no se había cumplido el minuto 1 de partido. Una zancadilla dentro del área, la pitó el colegiado cuando se iba a tirar el penalti. Lo avisó el VAR, fue a revisarlo, pero mantuvo su decisión, y Carlos Martín en el 4 adelantó al Mirandés en un partido en el que no ocurrió nada, tan solo eso, pero lo suficiente para que el Mirandés, que está muy necesitado por la parte de abajo, de momento vaya ganando en Amalata. Gol de Carlos Martín de penalti, minuto 7:30 ya. Racing de Ferrol 0, Mirandés 1. Y la otra gran noticia del día la contábamos en directo a las 7:20, y es que Rafa Nadal está en la siguiente ronda del Mutua Madrid Open. Hola, Alberto Fernández, buenas tardes. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hablaba Rafa el otro día de que le gustaría irse de Madrid, sobre todo con la sensación de haber competido. Pues hoy lo ha hecho, ¿y de qué manera? En 3 horas y 4 minutos ha ganado al argentino Pedro Cachín. Ha sufrido sobre todo en el segundo set, pero se ha impuesto para meterse en octavos de final. Ha caído también, por cierto, esta mañana Sara Sorribes contra la número uno del mundo, Iga Swiatek. Y nos quedamos sin representación femenina, pero hay que decir que mañana es el super martes, porque aunque no sea oficial, Raúl, sí que podemos decir que todo indica que Carlos Alcaraz va a jugar a partir de las 11 de la mañana. Va a abrir esta pista central Manolo Santana ante el alemán Struff, el finalista del año pasado, y Rafa Nadal repetiría como hoy. Ha dicho Rafa ahora en rueda de prensa que no ha sentido dolor. Yo creo que esa es la mejor de las noticias, que en esas 3 horas no le ha dolido nada, y que mañana se va a enfrentar al checo Lehecka, el número 30 del mundo. También ha dicho que ahora mismo, si le preguntamos, no se ve favorito para meterse en esos cuartos de final del Mutua Madrid Open. Pero mañana, el que tenga desde luego el turno de mañana para venir aquí a la Caja Mágica, tiene un jornadón. Primero Alcaraz y luego Nadal. Desde luego, será un gran día de tenis y viviremos en directo desde la Caja Mágica. Y antes de hacer una pausa, yo tenía que dedicarle por lo menos 30 segundos a la voz del deportivismo en Onda Cero, don Alberto Gómez Barros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, y bienvenidos a Coruña. Cuéntame, ¿cuándo va a ascender el Deportivo de la Coruña? Mañana mismo. A ver qué dicen por el auditorio. ¿Alguno o alguna que está aquí aún estará cabreado por el empate de ayer a última hora? ¿Cuántos están cabreados? Cosas que pasan, ¿verdad? Claro, pero bueno. Claro. Ay. Quedan 4 partidos para que acabe este grupo primero de la Primera Federación. El Deportivo tiene un margen de 4 puntos sobre el Barça B. Y es cierto que hay un partido dentro de 15 días aquí en Riazor que puede ser definitivo. Pero, a ver, de momento, pues aún hay que jugar y bastante. El próximo fin de semana en Sestao. Y lo que tiene el deportivismo, ¿verdad?, es que no deja solo al Deportivo. Ayer, 28.293 en Riazor. Casi nada. En Sestao, afortunadamente, el TAD pues reculó. Va a poder haber aficionados. Y bueno, pues hay masa social, hay mucha afición, evidentemente, pero falta volver al fútbol profesional. Así que espero que este año sí. Ya van 4 en este infierno. Nada. Tú tranquilo, que lo vas a contar muy prontito, a la vuelta del Deportivo. Y que ellos lo canten y lo disfruten también. Desde luego, tienen que disfrutar todo el mundo. Si ruge, está en Movistar, porque aquí tienes todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004, tiendas o en movistar.es. La brújula de Radio Estadio. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Suena la música de la Champions, porque mañana el Real Madrid tiene que jugar la ida de las semifinales frente al Bayern de Múnich, así que hasta allí nos vamos con el sonido de Raúl Espínola y con el equipo de enviados especiales de Onda Cero, Fernando Burgos y Alberto Pereiro. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, tengo pregunta para La Torre. Adelante. A ver. ¿Qué hacías hace 10 años? Uy, no me acuerdo lo que hice ayer. Te lo voy a decir yo. Te lo voy a decir yo. A esta hora de la noche, 9 menos cuarto, te estabas comiendo las uñas. Un madridista confeso, imperecedero, reconocido, porque hace 10 años estábamos a 15 minutos de vivir una de las grandes exhibiciones del Real Madrid en Champions. Sí, el Bayern de Múnich 0 de Guardiola, Real Madrid 4 de Carlo Ancelotti. Aquel día el Madrid certificó su pase a la final de Lisboa y comenzó la segunda gran era dorada del Madrid en Europa. Con un Sergio Ramos clamoroso, lo recuerdo. Que marcó dos goles en los primeros 25 minutos. Impresionante. Los otros dos fueron de Cristiano Ronaldo, acuérdate. Aquel Madrid, aquel día puso la piedra de lo que ahora mismo son 5 Copas de Europa más. La décima de Ancelotti, la undécima, decimosegunda, decimotercera de Zidane consecutivas y la decimocuarta de hace 2 años también de Don Carlo Michelangelo Ancelotti en París frente al Liverpool. Hoy se cumplen 10 años, sí. Amigos míos, oye, si se cumplen 10 años. En muchas copas de Europa sale Ancelotti, ¿eh? Sí, hombre, las fotografías. Vamos. Sí, sale. Es una barbaridad, vamos. Lo digo yo. Mira, en 4 y va camino de la quinta. Un Carlo Ancelotti que hoy ha vuelto a estar cumbre, ha dejado varios mensajes que vamos a escuchar. El Madrid ya ha terminado de entrenar en el Allianz Arena porque lo sigue haciendo a pesar de que viaja mucho a la capital de Baviera con toda la plantilla. No ha entrenado Álava, si ha entrenado Carvajal, que no va a jugar por sanción, si ha entrenado Courtois, que se va a sentar en el banquillo, también a un chaval, yo creo que por superstición, ha dicho Ancelotti que no, que es una cábala, que también viajó a Manchester, es un puertorriqueño pelirrojo, 20 años, Jeremy de León, que no juega en el Castilla de Raúl, pero que se ha subido al avión para entrenar esta tarde en el Allianz Arena con el resto de compañeros, y un Carlo Ancelotti que en rueda de prensa ha vuelto a dar, pues eso, una lección de lo que debe ser un entrenador en vísperas de una semifinal más. En el Madrid, 5 temporadas, 5 semifinales de Carlo Ancelotti en busca de lo que sería su tercera Copa de Europa con los blancos. Ha lanzado muchos mensajes, alguna que otra puya, escuchen al italiano. Estamos primero felices de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Después hay la preocupación y la confianza al mismo tiempo de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. No, nunca se infravalora Real Madrid en esta competición. Todo el mundo sabe lo que puede hacer. Sentimos mucho respeto hacia nosotros en esta competición por parte de todo el mundo. Tchouaméni ha perdido, digamos, un partido siendo titular esta temporada. Quería saber si va a ser titular mañana. Bueno, es un jugador muy importante. Él va a jugar mañana. ¿Va a jugar? ¿Dónde? No lo sé. Hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Entonces yo intento de estar en el primer de los que no hacen nada. Y lo último es una cosa que ha dicho Bernardo Silva sobre su club, que el Real Madrid es un equipo raro. ¿Qué entiende usted por un equipo raro? Yo, no lo sé. No somos raros, somos un equipo que se puede decir el peso de la camiseta en esta competición cuenta, la historia cuenta mucho en esta competición. Yo no hay nada que contestar a Bernardo Silva, que es un fantástico jugador. El año pasado lo han pasado bien ellos, este año nosotros. Esto es el fútbol. Nunca mejor dicho, lo que es un equipo ganador, que de momento lo es el City, pero sobre todo en la Premier, porque en Europa, en los últimos 7 años con Guardiola, una Copa de Europa y va a seguir siendo así esta temporada. Un Carlo Ancelotti que no tiene dudas, va a jugar Tchouaméni de central, va a jugar Camavinga con Fede Valverde y con Kroos en medio campo, Lucas Vázquez por el sancionado Carvajal, el 11 más de gala sin el pitbull de Leganés, que busca como Nacho y como Luka Modric su sexta Copa de Europa para igualar a Paco Gento. Se le da bien al Madrid ahora a los equipos alemanes, Rafa. 8 últimas eliminatorias ante germanos, 8 victorias. Kroos también, sí, Pereiro. Kroos también puede conseguir la sexta, no con el Madrid porque consiguió una con el Bayern de Múnich y ha eliminado las 3 últimas veces que se ha enfrentado al Bayern. Ha pasado antes que Ancelotti por sala de prensa Fede Valverde. Hace 2 semanas el Madrid eliminó por penaltis al Manchester City en el Etihad. David Ancelotti le dijo a Valverde, tú vas a tirar uno. Valverde dijo, no puedo, estoy muy cargado muscularmente. Hoy se explica con un poquito de resquemor y de pena Federico Valverde Dipeta. me acosté con ese remordimiento de decir, bueno, podía haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid, de pasar a unas semifinales con un aporte mío en un momento en penales que creo que se me dan bien. Fue ese sabor amargo. Hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo, ese ego, de decir, bueno, capaz que no estoy tan preparado como creía. Ese cansancio, esa fatiga, me jugó una mala pasada en ese momento, y lo mejor que se me vino a la cabeza fue decírselo al cuerpo técnico y que no estaba preparado para lanzar el penal. Son las 9 menos 10 y ahora vamos a seguir hablando en Múnich. La brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Las 8 en Canarias comienza, como cada día, en la sintonía de Onda Cero, la brújula de la economía, pero hoy desde un lugar excepcional, desde un estudio extraordinario, como es este puerto de A Coruña, donde nos hemos venido a hacer radio para toda España. Pero tú sabes, John Muller, te lo voy a explicar porque no conoces bien la idiosincrasia del lugar. Sabes que en Galicia hay tres lenguas oficiales, en realidad. O sea, está el gallego, está el castellano, el español, y luego está un idioma muy particular que se habla en Coruña, que es lo que bautizaron como el coruño, ¿no? Entonces, ante una sorpresa, uno dice, ¡buah! ¡Buah es, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Y la sorpresa mayúscula ya es, ¡buah, neno! Eso es algo ya. O sea, tú como viste a Pedro Sánchez, pudiste exclamar, o buah, neno! Es verdad, te lo pueden confirmar. Bueno, vamos a anunciar aquí a los componentes de la brújula de la economía y tantos amigos que están aquí. Claro, yo también me permito mis plebiscitos, igual que Pedro Sánchez. Entonces, si ustedes quieren, pues cada vez que saludemos a uno de los integrantes, ustedes le aplauden, y si vemos que no es demasiado sonora la cosa, pues ya los despedimos porque entendemos que no tienen el favor popular. Y vamos a empezar precisamente por John Muller, que no conocía el coruño. Mira qué bien. Muchas gracias. Bien. Jesús Rivas es. Buenas noches, Rafa. Pero ustedes perciben la tensión, ¿no? En el rictus de los... Es que esto de estar de cara al público... José Carlos Díez, ¿cómo estás? Mira, José Carlos Díez es un populista de manual. Hace mucho tiempo que no estabas aquí en la brújula de la economía. Buah, neno. Pero esta no te la querías perder, ¿eh? Esta es mi ciudad, una de mis ciudades preferidas. Mi padre vivió aquí muchos años. Ah, sí, no me digas. Sí, he ido a Fuente María Luisa, a la calle Orzán, a ver la casa de mi padre. Me he bajado a la playa de Orzán, me he ido a la Torre de Hércules, me he emocionado. Pero escucha, erais una familia nómada. Es que yo, allí donde vamos, tú has vivido. Entonces no sé muy bien si ibais en un carromato y ibais aparcando en los, bueno, mi en padre, los caminos. Sí, mi padre era nómada, sí, sí. Ah, estaba divorciado y no, es que allí era donde nómada, vamos, ¿no? Siempre dice, Cartagena, hombre, yo es que aquí pasé los mejores años de mi vida y tal. Y yo, bueno, pues es fantástico. Bueno, a Ignacio Rodríguez Burgos ya lo conocen ustedes, pero le gusta más un aplauso que a Pedro Sánchez. Ignacio Rodríguez Burgos es que muy se ablanda con el fervor popular. Pues querido Ignacio, vamos con la mirada cítrica, que estos señores creo que quieren comentar algo sobre lo sucedido esta mañana. Pues ya que estamos en los muelles del puerto de A Coruña, nada mejor que mirar a la aguja de marear, a la brújula, para ver cómo se ha movido la imantada en los mercados por la performance de Pedro Sánchez en la Moncloa. El mercado debía tener biodramina, Rafa, porque no se ha dejado aturdir. Los inversores ya habían descontado, bueno, lo que Sánchez está pegado al cargo y que no abandonaría. Por eso la prima de riesgo, el mejor termómetro para la incertidumbre, comenzaba la mañana en los 77 puntos básicos, apenas 2 puntos menos que el viernes, y tras el anuncio de Sánchez, el diferencial pues sigue en los 77 puntos básicos. Entre medias, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamado al presidente cumplir el acuerdo de coalición, mientras los dos grandes sindicatos, socios del Ejecutivo, pues desde allí se aboga por acciones sobre la justicia, como apunta el líder de Comisiones, Unai Sordo. En España llevamos varios años conviviendo con algunas anormalidades democráticas sobre las que conviene actuar. Particularmente la situación del Poder Judicial, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y la creciente irrupción de una parte de la judicatura en la vida política cotidiana. Es necesaria la democratización de un poder del Estado que no puede permanecer blindado, y menos aún someterse a un proceso desdemocratizante y corporativo. Una agenda regeneradora debe abrirse paso. Pues eso, que Sordo habla de corporativo. Claro, para que sea menos corporativo, lo mejor es que ya no sentencien los jueces. Que, por ejemplo, sentencie, pues yo qué sé, un liberado sindical. Se podría definir como que Sordo está a favor de un ERTE, o de un ERE en la justicia, ¿no? O de un nuevo convenio. O de un nuevo convenio, no sé. No, pero si son funcionarios, ¿cómo hacen un ERE? ¿Quién? ¿Unai Sordo o los jueces? Bueno, Unai también, pero los jueces, los jueces. Pues con más razón, José Carlos. A la calle, ya nos cargamos la función pública. Bueno, deciros simplemente que los inversores, como apuntábamos, pues apenas han movido. La bolsa española bajaba a medio punto, que es más o menos lo mismo que ha bajado el Eurostoxx. Bueno, pero me estás hablando aquí de los grandes mercados y lo que de verdad nos interesa es lo que está ocurriendo en el mercado de la esquina, en el súper, en las tiendas. Que los precios que vuelvan a repuntar, ¿no? Sí, es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, fuente oficial, departamento dependiente del Ministerio de Economía. Que la inflación repunta por segundo mes consecutivo. En abril subió una décima más, al 3,3%. La subyacente en el 2,9. Las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel las han terminado pagando los automovilistas con precios más caros en los carburantes. Las gasolinas, por ejemplo, la semana pasada marcaron máximos anuales. El ministro Carlos Cuerpo afirma que la economía sigue avanzando. Y esto de nuevo es una señal positiva, puesto que vamos avanzando, progresando en esta moderación progresiva de los precios, tal y como también prevé el propio Banco de España para este año y para el año que viene. Decir que esta moderación de precios está siendo compatible con una evolución del crecimiento muy sostenida y muy robusto, y además con el mantenimiento precisamente de la protección a los más vulnerables. Pues fíjate, las familias más vulnerables a lo que tienen realmente temor es al precio de los alimentos, del cual no pueden escapar, que también suben. Los detalles los conoceremos a mitad de mes, pero según un reciente informe de Oxfam, casi la mitad de las familias españolas han reducido sus gastos en alimentación. El 40% de los hogares consumen menos carne y menos pescado. Oye, y donde hay mucha pesca es en las empresas. El gobierno sigue echando el anzuelo de la SEPI, por ejemplo, en Telefónica. Sí, Hacienda ha inyectado otros 500 millones de euros en la SEPI. Apuntes empresariales. Pues mira, muy rápidamente, Elon Musk está en China. ¿Y qué está haciendo en China? Pues hablando con los dirigentes de Pekín para invertir en inteligencia artificial y en robótica, que ya tiene su aquel, que se vaya hasta China para eso. El BBVA gana 2.200 millones y la entidad financiera gallega Abanca 158 millones. Y por último, y esto es importante, a ver. Black, no quiero decir que lo anterior no lo sea, que también es importante, pero esto digamos que es sorprendente. BlackRock, el gigantesco fondo de inversión, afirma tener invertido en nuestro país 60.000 millones de euros. Bien, BlackRock, ¿sabes cuánto gestiona? ¿Cuánto? 10 billones de euros. Si fuera un país, solo Estados Unidos y China, solo esos dos países, tienen más PIB que activos BlackRock. Esta es la de Larry Fink, ¿no? Estos son los que tienen ahí todo el dinero. Hombre, ¿qué dices, José Carlos? No me quejes, el PIB es un flujo que se hace todos los años. Ya, pero yo lo hago para comparar, ya vas a venir aquí ahí con los tiquismiquis. Pero joder, es que España tiene mucho más que 10 hombre, millones claro de activos. Que sí, evidentemente. Todo este puerto de La Coruña, la Torre de Hércules, ¿cuánto vale la Torre de Hércules? Hombre, más que todo BlackRock, vamos. Claro, no sale en el PIB, pero ¿cuánto valoramos la Torre de Hércules? Más que BlackRock. No les decía yo que es el populista perfecto, es espectacular. toda la costa y el capital natural que tienen ahí. Pero si luego va a Vigo y dice lo mismo del puente de Rande, ¿eh? Eso no es verdad. Vale, eso no es verdad. Obra de ingeniería, yo, no es verdad. Yo en Vigo no he vivido ni mi padre ha vivido. Yo he vivido en Coruña. Con todos los respetos para Vigo, que es muy bonita, pero Coruña es aquí mi ciudad. Yo venía aquí todos los veranos, me hacía este paseo que he hecho hoy, me he emocionado. ¿Verdad? Pero oye, ¿tú te acuerdas de cuando la avenida de la Marina estaba abierta a los coches? Entonces entrábamos en coche. Sí, ahora pasearla es una maravilla. Y he visto la batalla del 15 de agosto, con la María Pita allí, he visto entrar los barcos y todo. La María Pita, dice. Bueno, era es que hay confianza, ¿sabes? Como vivió aquí. Pues ya. Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Pedro Pablo González. La Generalitat deniega a Freixenet el ERTE al no apreciar la fuerza mayor. Sí, no considera aprobada la fuerza mayor para aprobar los despidos temporales del 80% de la plantilla de la compañía propiedad de Henkel y la familia Ferrer. El gobierno catalán señala que la falta de lluvias no es sobrevenida, pues hace 3 años que la sequía es un hecho en Cataluña, no es la culpable del ERTE, dice. Llega vía Galicia otro fabricante de vehículos eléctricos chinos. Sí, José Carlos Díaz, que ha estado por China y que ha visto que hay más modelos y fabricantes. También vivió en China también. Oh. Claro, también tendrá familia en China. Estuvo hace poco. Bueno, pues quedad con esta marca. Se llama Foton Motor y va a comercializar en España vehículos comerciales eléctricos y también pick-up eléctrico. Es la segunda marca de un fabricante chino muy importante que se llama Bike, que por cierto tiene previsto hacer lo mismo que con su marca de turismo. Foton y los vehículos de Bike van a llegar a España a través de la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprao. Y sus primeras unidades, vehículos, están previstos que lleguen a España en la segunda semana de mayo ya. Hoy se ha actualizado las ciudades y los barrios más rentables para invertir. Una lista donde, claro, también aparece a Coruña, donde también hay barrios más que interesantes. Sí, los oyentes y los amigos que están allí viendo conocerán por tanto todos estos barrios. Los de fuera, salvo José Carlos Díaz, que se los conocerá, pues también. ¿Dónde es más rentable invertir en A Coruña? En Mato Grande, rentabilidad del 5,2%, bueno, teniendo los cuentas los datos del año pasado. Le siguen, por distritos, Os Castros, Castrillón e Iris. Ahí la rentabilidad del 4,7%, y luego Cuatro Caminos y la plaza de Acubela, un 4,4%. No está mal, ¿eh? Bueno, pues mira, ya hemos anotado aquí. ¿Y el Cantón? ¿Y el Cantón? El Cantón está como Riazor, está en el 4,1, ¿eh? Cuidado. Vaya, no está mal. Están los precios altos, aquí, están los precios altos ya, ¿no? En el Cantón. Sí, bueno, me dejéis poner unos consejitos para la audiencia, muy útiles, y enseguida regresamos y me habláis de la actualidad. Vamos a hablar de lo último en tecnología para la seguridad del hogar. Es la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a policía en caso de intrusión. Así, tu hogar estará mejor protegido frente a robos y ocupaciones. Además, hacen tu día a día más seguro porque su función auto-lock echa automáticamente la llave por ti. Y olvídate de tener copias de llaves repartidas porque podrás abrir tu casa a quien quieras con el móvil, estés donde estés. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. 900-272-272. La brújula. La torre. La brújula. La torre. A las 9:15, a las 8:15 en Canarias, estamos en la brújula de la economía con el chileno John Müller, con el aragonés Jesús Ribasés, con el coruñés José Carlos Díez y con nuestro fijo entre los discontinuos, que es Universal, y es Ignacio Rodríguez Burgos. Y voy a empezar por ti, John Müller, que te hacía una pregunta. Oye, ¿qué has exclamado cuando te enteraste de que después de 5 días de reflexión el presidente se quedaba? ¿Buá o buá, neno? He exclamado buá. Pero es un buah más de aburrimiento que de sorpresa. Era de decepción. De decepción. Sí, era de decepción. ¿Y tú qué consecuencias crees que habrá tenido esto? ¿Para quién? ¿Para los españoles? Para Pedro Sánchez me interesa menos que para los españoles. Para Pedro Sánchez, bueno, tampoco te creas que va a salir indemne de esto que ha pasado. Tú has escrito un artículo magnífico hoy que dice que del ridículo no se retorna fácilmente, y eso es verdad. Pero él se ha dejado pelos en la gatera. O sea, primero yo creo que mucha gente ha visto que es una persona más lábil de lo que se pensaba, que es una persona que tiene debilidades, que tiene flancos en los que se expone, y sobre todo el desastre que ha hecho desde el punto de vista internacional con su imagen, donde nadie sabía que su mujer estaba siendo investigada por una investigación que probablemente, yo personalmente creo que puede no llegar a nada, y sin embargo, pues ha hecho un escándalo internacional. Hoy el ABC, el editorial del ABC, arranca con una imagen que me sorprendió mucho. Hace una semana Pedro Sánchez iba a ser el nuevo valedor de la causa palestina. Era el hombre que iba a llevar la paz a Oriente Medio, y una semana después estaba pidiendo 5 días de reflexión porque se quería ir a casa a pensar, ¿no? Que no sé, Mahmoud Abbas, ¿qué clase de solidaridad se... Bueno, los palestinos estarán hoy pensando, vaya al valedor que nos ha salido, ¿no? O sea, a las mínimas de cambio. Felipe González ha opinado. Sabes que en el Comité Federal era un clamor el silencio de, valga la contradicción aparente, el silencio de Felipe González, ¿no? Y había mucha gente que le reprochaba que no hubiera salido a la palestra a decir algo en apoyo de Pedro Sánchez. Lo ha dicho desde Chile, claro, no precisamente en apoyo de Pedro Sánchez, que le han preguntado, ¿qué le parece a usted la decisión de Pedro Sánchez de quedarse? Y dice él, vaya, no sabía yo que era una decisión. es verdad, la decisión será que dimita, ¿no? Claro. Ribases. Bueno, yo, que soy menos populista que José Carlos y que no he vivido nunca aquí, estaría encantado de vivir aquí. Muy bien, pero no es populista, no es populista. De populismo nada. ¡Hala! ¡Toma! No, bueno, vamos a ver. Yo esta mañana, lo primero que pensé cuando he escuchado lo de Sánchez es que he ganado 2 o 3 apuestas. Porque él, cuando dijo que se iba, pero que no se iba, no sabía, pues me jugué un par de comidas o 3 y resulta que las he ganado todas. Pues ¿cómo te vas a poner? Y las voy a cobrar bien, o sea que no. Y después yo lo que diría es que hace un rato he visto que decía, y que esto sí que le va a preocupar a él mucho, ¿verdad? Que lo estoy buscando, la repercusión internacional de lo que él ha hecho va a ser importante para él, que le preocupa mucho su imagen y su trayectoria fuera de España. Porque, por ejemplo, el Financial Times habla de que esto solo, lo único que ha hecho él mismo ha sido agravar su hiperpersonalidad, no, el hiperpersonalizado debate sobre la integridad del primer ministro español. Eso es. Es decir, que se están, que están hablando fuera de España, no de los detalles que hablamos, que si el Comité Federal, que si había no sé cuántos, ¿cuántos eran? 10.000, 12.500 en la calle el otro día, defendiendo, ni de otros asuntos, digamos, periféricos, sino de que hablan de la integridad del propio presidente. Entonces, esto él mismo ha hecho. Hace una semana nadie hablaba de esto. Él ha conseguido, con 5 días de reflexión, que sea una cosa que se conoce en todo el mundo, que aquí hay algún problema, no se sabe muy bien cuál. Yo coincido con John en que quizá, vamos, si no aparecen cosas nuevas, pues la cuestión legal no creo que vaya mucho más allá lo de su mujer. Pueden aparecer cosas nuevas. Pero lo que ha conseguido es que todo el mundo mundial, como dicen algunos, pues hable de esto y que digan, pero que hablen hablando de corrupción, de integridad, tal, este tipo de cosas. Que eso, como esto es un reality, estamos en una cuestión económica, vamos a llevarlo un poco al tema mínimamente económica. Al micro, Ribasés. No, al micro. Esto, a medio. Es un reality, pero ¿qué decir? Tiene sus limitaciones. A medio y largo plazo, pues afecta un poco a todo esto que estamos hablando, pues de las inversiones, de la propia economía y del desarrollo, pues que tendrá sus consecuencias, como seguro que el más populista José Carlos nos aclara. José Carlos Díez. Bueno, yo a estos, a pesar les quiero, son muy amigos y me los voy a llevar a tomar unas tazas y unos pinchitos por la calle Real y vamos a ir ahí de tapeo. Sí. A ver, eso esperamos. Estoy muy contento aquí, no me voy a enfadar, ¿eh? Porque si no me cabreo y luego me pongo fatal, ¿no? Yo esto ya se lo he visto hacer a Pedro Sánchez, lo hizo en 2016 en el Partido Socialista, montó el show, es su manual de resistencia. La verdad es que a mí no me gusta nada, pero hay que reconocer que el chaval lo borda. O sea, esto lo hace bien, ¿no? Otras cosas no, pero esto lo monta bien y monta ahí el suspense tipo Hitchcock. Y voy a contar lo que pasó después, ¿no? Pues se cargó todas las instituciones del partido que se habían creado desde Suresnes. Entonces, no tiene un comité federal, tiene un grupo de abrazafarolas y lameculos, como decía José María García, ¿no? Y soplapitos, decía también. Nombra a María Jesús Montero como vicesecretaria general sin montar un congreso. O sea, es que se la bufan los congresos, los estatutos, las leyes. O sea, se la bufa todo. O sea, ¿no? O sea, el Partido Socialista es él, ¿no? Y el resto, pues están allí aplaudiendo hasta que se vaya, porque supongo que esto les habrá dejado un poco asustados lo de estos 5 días. Y yo me temo que ahora va a intentar hacer lo mismo en la sociedad española y en el Consejo General del Poder Judicial y en todo lo demás, ¿no? Porque él hoy se siente empoderado. Él, ¿no?, tiene el apoyo popular. Es verdad que eran 12.000 de 48 millones, pero él se siente ya que le han empoderado. A mí una vez me dijo, no, es que me lo dice la militancia por los WhatsApp. Digo, coño, todos por WhatsApp. Si hay 200.000, tío, no podrás leerlos, ¿no? Él es así, o sea, él se crea estas composiciones. Mía. Y yo cuando estoy en un grupo de 5 lo silencio ya por un año, imagínate. Esa es la parte divertida, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son los efectos, como dice John Mueller, de estos 5 días? Pues nadie lo sabe, porque ha abierto un escenario de incertidumbre que es que, claro, es que es normal que los del Financial Times, el The Economist, el Wall Street Journal estén flipando, porque esto no ha pasado en ningún país, ¿no? O sea, imaginaros a Alejandro Magno en medio de una batalla, ¿no?, que le dice a los soldados, me voy 5 días a reflexionar. Coño, pues estamos ahí en la batalla, ¿no? Tenemos ahí a Darío III, a la vuelta, claro, de la esquina con sus, claro, elefantes. Un líder es al que sigue, ¿sabes? Claro, entonces, cuando el líder se va, claro, no es líder. Entonces, bueno, ¿no? Entiendo que Felipe González haya estado irónico, porque claro, si dice lo que piensa, ¿no?, le habría puesto hoy a parir de un burro. Bien, claro, es cierto, ¿no?, que el imperio persa era más fiero que la fachosfera. Total, total. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo va a afectar esto? Pues parece que los mercados están narcotizados, como ha dicho Ignacio, no hay ningún efecto y está claro, aquí hay 1,5 millones de empresarios y no conocemos a todos. Entonces, ¿va a afectar a las expectativas empresariales? Pues hombre, yo creo que ayudar no ayuda. O sea, ¿no? Él está en clave puramente catalana, se le ha liado un poco con los socios, porque los socios se han cabreado, ¿no? Porque claro, ha entrado en la campaña catalana así como un poco brusco, ¿no? Supongo que su socia Yolanda Díaz, pues, estará llorando por las esquinas, porque la pobre, ¿no?, no la votáis ni en el Ferrol, ni en... Joder, es que la verdad es que bajar, ¿no? Tenemos 21 millones de afiliados, la gente se mata a currar, pagamos cotización a la Seguridad Social, pagamos IRPF, pagamos el IVA, yo pago todo, yo pago además el impuesto de sociedad, yo pago un montón de pasta de Hacienda, me llama la asesora y me dice, paga, y yo pago, yo de verdad, o sea, me llama, hago las transferencias y pago. Pero me jode que me hagan esto, macho, es que te quedan mirando y dices, joder, si no es por no pagar, ¿no? Pero paga tú, Pedro, macho, paga tú ya y déjanos ya en paz, Pedro, por Dios. Ignacio. Bueno, yo me voy a quedar con algunas frases. Creo que el suyo es un papel más extractivo, pero no me hagas caso. Ignacio. Lo primero que a mí me... que no ha explicado, porque, bueno, la verdad es que no ha explicado ni ha desarrollado ninguna de las ideas, pero bueno, ahí han quedado encima de la mesa y en el aire. Lo primero, lo de la limpieza. Eso de convertirse en Mr. Clean, en Don Limpio, ¿no? Bueno, eso de la limpieza, ¿qué significa? Eso es una cosa tremenda. En una democracia hablar de limpieza, ¿limpieza de quién? ¿A qué? ¿A dónde? ¿A qué personas? ¿A qué organismos? ¿A qué instituciones? Eso para empezar. Y además, ¿con qué métodos? Lejía, amoníaco, ¿con qué? ¿Sabes? O sea, eso es... O sea, nos reímos, pero tiene un componente realmente peligroso. Segunda cuestión, regenerar la democracia. Bien, la democracia es lo que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno a través de una moción de censura que es totalmente legal y que está en la Constitución y en el ordenamiento constitucional, lo cual, esa democracia que dice que hay que regenerar, es la democracia que le ha llevado al poder, a la Moncloa, y que después le ha permitido mantenerse en la Moncloa a través de una coalición amplia de gobierno. ¿Qué fallas tiene esa democracia que le ha llevado a él al poder? Pregunto. Pues si te has llevado al poder. Segundo, The Economist hace muy poco apuntaba que España es una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo. y quien lo recogía era el propio presidente del gobierno. Con mucho orgullo, además. Y además con orgullo, y yo creo que es para estar orgulloso. O sea, el propio The Economist, por boca también. ¿Sabes cómo bautizó luego a Pedro Sánchez The Economist, no? Drama King. Drama King, sí, el viernes pasado. Drama King. Pero bueno, esas contradicciones, pues me llaman la atención. Y después, los objetivos. Porque ha dicho que hay unos objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? La prensa y el Poder Judicial. Esos son los objetivos de la nueva etapa del gobierno que comienzan a partir de hoy, a partir de este periodo de reflexión. En este punto y aparte. Por lo tanto, asume los objetivos de sus socios parlamentarios que le mantienen el poder. Os recuerdo los socios. Podemos, Sumar, Junts, Esquerra Republicana y Bildu, que son precisamente algunos de ellos. Y el PNV. Y el PNV. Y el PNV, el PNG, efectivamente. Claro. Y algunos de ellos claramente están en contra del orden constitucional, donde se encardina, como en todos los países europeos, como una pieza fundamental, la justicia. Porque nunca hay que olvidar, y esto se sabe desde la época de Sócrates y desde la época de Pericles, que la calidad de una democracia se termina midiendo por la calidad de su justicia. Ya está. Y ahí me quedo. Aplausos. No, yo quería hacer un punto sobre una cuestión que he escuchado hoy insistentemente y que ya viene tiempo hablándose en España. Y es que hay una especie de desacoplamiento entre la política y la economía. O sea, aquí se pueden cometer las mayores barbaridades políticas, se puede trabajar en contra de la institucionalidad, se puede gobernar por decreto marcando récords históricos, se puede nombrar a tu ministra de Justicia, fiscal general del Estado, se puede manipular a las instituciones. Y entonces hay empresarios, pero empresarios importantes de este país, que dicen no hay problema, esto ya es como Italia. Aquí está desacoplada la crisis política, los políticos seguirán metiendo ruido, discutiendo y pegándose, pero la economía funciona. Bueno. Y la economía funciona en esas circunstancias, o sea, ese desacoplamiento puede coexistir durante un tiempo, pero un país es inviable, una casa dividida no prevalece dividida contra sí misma. Esto creo que es de Shakespeare. Pero sí, no sé si no es de ningún político. No vamos. Pasa nada, tú di que. Bueno, el asunto es que. Me decía Umbral, no me voy a levantar a buscarlo. Bueno, fíjate que Italia ha estado en una decadencia espantosa. Italia es de los pocos países que en el euro le ha ido mal. O sea, Italia ha estado en una decadencia espantosa y España va camino de lo mismo. Llevamos 15 años divergiendo de la Unión Europea, lo decimos en todos los programas, pero es que hoy han salido nuevas estadísticas y nuevos datos sobre la situación de nuestras rentas. Entonces, y quiero decir una cosa, voy a dejar este punto ahí. No podemos, el país no va a ir a ninguna parte si está dividido, y si está dividido en contra de sí mismo. Y sobre todo cuando el rey nos dice a fin de... No sé si ustedes han reparado que en el discurso del rey, tanto del rey Felipe VI como de Juan Carlos, siempre hay una parte donde dice y quiero que los españoles confíen en sus fuerzas y sus capacidades, confíen en sí mismos porque podemos derrotar. Siempre hablan de eso. Esa frase está siempre corta y pega en todos los discursos de Navidad de los reyes de España. Bueno, pues eso es una cosa que el año pasado se terminó. Con la amnistía se trizó algo muy profundo dentro de la cultura política española y se ha sembrado una desconfianza enorme. Hoy hay una parte importante de los españoles que creen que la otra parte está dispuesta a jugar sucio, a romper las reglas y a saltárselas con tal de permanecer en el poder. Y esta ruptura de la confianza social entre las personas es una de las cosas que, por ejemplo, hace que América Latina, que Iberoamérica, siendo un continente con muchísimos recursos naturales, con muchísimo talento y cada vez con mejor formación, no pueda crecer económicamente, porque es lo que hace que la productividad total de los factores no sirva para organizar bien los recursos, sino para desorganizarlos. No. José Carlos. Iba a comentar, pero bueno, luego lo ha contado ya bien John, que el mito este de que Italia va bien. Italia no va bien. Italia es uno de los 5 países que menos ha crecido en los últimos 45 fijaros, años. Fijaros, os voy a dar un dato. ¿No? Hoy la prima de riesgo de Italia está en 130 puntos. 130, bueno, pero el doble que Portugal, por ejemplo. Por dar otro dato más positivo, a ver si nos sube un poco el ánimo, ¿no? Los Estados Unidos de América también están polarizados. Tienen un presidente que el FBI ha dicho que tiene un problema cognitivo y que recomienda que no vaya a declarar. Un día se va a caer por las escaleras del Air Force One, ¿no? Y la alternativa es un psicótico que está loco, que está por ahí, quiere invadir el Parlamento y el país va bien, ¿sabes? Y la PTC sube. Entonces, vamos a ver si somos Estados Unidos, John, ¿no? Bueno, que ahí digo yo. Digo el sector privado es muy grande, más grande que el Estado. No, pero yo, pasa, José, yo quería... Pero en Estados Unidos hay algo que es permanente, más allá de la circunstancia de los personajes que ocupen la política, ¿no? Y son unos contrapoderes que efectivamente funcionan. Y que incluso ante los desafíos más fuertes han demostrado su fortaleza. Entre ellos los jueces, por cierto. Y entre ellos, desde luego. De manera que, sí, es verdad, Estados Unidos es un país extremadamente polarizado. Las democracias son un régimen de polarización en la medida en la que hay opinión pública. Qatar no está polarizado. Pero si es que lo que se discute aquí no es que estemos demasiado enfrentados, que haya si podemos gestionar la convivencia entre los discrepantes, ni más ni menos. No. Y que esa discrepancia se pueda analizar mediante los medios de comunicación, mediante las instituciones. Esto va a ir a polarización mayor. Yo a ver si consigo que Óscar Puente me meta en su listado de medios ahí que no me ha metido, Óscar. Algunos estamos, ¿eh? Voy a arriesgarme ahora que me metan en la fachorfera, pero voy a criticar a la mujer de Pedro Sánchez, ¿sabes? Sin acritud. Pero no, yo, y lo digo así como disclaimer antes, yo no tengo nada que ver ni ninguna relación con manos limpias, porque lo que he leído es que el padre de Begoña sí. O sea, el padre de Begoña sí tiene relación personal y de amistad con el líder de manos limpias que le ha puesto la demanda. Yo no. Yo no tengo nada que ver, ni he tenido nunca que ver nada con manos limpias. Pero si tú te ves House of Cards o cualquier serie de Estados Unidos, la mujer del presidente o la mujer de un candidato lo que hace es buscar fondos para que su marido o su mujer y la pareja consiga ser diputada, congresista, senadora o presidente de los Estados Unidos de América. Y se hace todo transparente. Lo que es inédito en Estados Unidos o en cualquier país, que la mujer del presidente del gobierno tenga agenda privada para hacer negocios y relación con empresas que luego tienen relación con el Congreso, con el Senado y con los diputados y los congresistas y los miembros del Partido Socialista. Entonces, yo no sé si ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Yo creo pero lo que tiene que decir Pedro Sánchez es que su mujer es muy imprudente. Muy imprudente, que ha hecho cartas que es que, vamos, o sea, no sé quién le asesora a esta mujer, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer una carta a un señor que va a ir a una licitación pública estando tu marido en la Moncloa? ¿Sabes? Que aunque no haya nada de delito, pero ¿cómo se lo explicas? Dirigida al Ministerio de Economía. ¿Cómo se lo explicas a los 48 millones de españoles y pretendes que te crean? ¿Sabes? Si no creemos en los políticos, o sea, ¿cómo te van a creer si le has hecho una carta? Claro, es que es una cosa, entonces, digo, conociendo a Pedro, supongo que se habrá pillado un rebote con ella de flipar. Tenía que haberse inhabilitado. Pero ¿cómo puedes ser tan imprudente? O sea, yo estoy aquí todo el día ahí jugándome a hacer el manual de resistencia y tú te pones a hacer cartitas a uno que va a conseguir una licitación, ¿sabes? Dices, José Carlos, pero es imprudente también porque se han organizado. Apláudanle, que se nos viene arriba. No, claro, es que voy a dimitir por amor. Venga, Pedro, hombre, que te conocimos ya, yo le conozco desde el 14, Pedro. ¿Cómo vas a dimitir por amor si no tienes sentimientos, sí, Pedro? O sea, dimitirás por otras cosas, pero no por amor, ¿no? Si va a dimitir por amor y finalmente se quedó, entonces es que amor conjugal se ha resentido en estos 5 días, bueno, ¿no? Yo creo sinceramente que esa pareja se ha roto porque ella le ha puesto en una situación... Es que ella la ha dejado muy mal. No, hombre, pero tú ponte en el papel de él, pero ¿cómo...? O sea, tú, supongo que no estará, la mujer no le habrá comentado que le ha escrito una carta al Barrabé, ¿sabes? Pero, coño, cuando la haya visto, le ha dicho, ¿pero tú en qué planeta vives? O sea, planeta Tierra llamando a Begoña. O sea, ¿cómo puedes escribir una carta a uno que va a hacer una licitación pública? Que eres mi mujer, que estás en Moncloa. Ribasero. Digo yo. Frenemos este deslizamiento rosa de Oscar, la brújula de la economía. Óscar, méteme en la lista, por favor. Sigamos por ahí. No, es que yo hoy, precisamente la mujer del que fue viceprimer ministro británico, Tony Clegg, que es una española, Miriam González, y que es una abogada de éxito mundial, de éxito mundial, ahora también hace muchas cosas en España, hoy contaba en algún sitio que cuando ya su marido le hicieron viceprimer ministro británico con Cameron, era con Cameron de primer ministro, ella dijo que ella pensaba seguir trabajando, que ya era una profesional independiente, que ya pensaba seguir trabajando. Entonces le dijeron que vale, muy bien, no te vamos a, o sea, nadie te va a decir que no trabajes, pero aquí hay una, no sé cómo se llama el organismo, pero hay una comisión, un organismo al cual le vas a decir lo que vas a hacer. Uh-huh. Y ese organismo además te va a decir en algún momento si te estás pasando o si no te estás pasando. Y ella ha contado que en un momento determinado les presentó una cosa a ese organismo y le dijeron, mira, nosotros te recomendamos que esto no lo hagas, porque si haces esto, pensamos que estás traspasando la línea de donde puede haber influencias y estas cosas que estaba hablando José Carlos. Después, hombre, lo de esta señora, la mujer de Xavi Sánchez, porque es que Pedro Sánchez le ha pedido los apuntes a Xavi Hernández este fin de semana de cómo decir que me voy y luego continúo. Entonces yo he decidido llamarlo Xavi Sánchez, pero bueno, en este circo que hay, pero bueno. No, bueno, lo que puede ser realmente problemático es que, estando las cosas como están, haya alguien, algún competidor de Europa, han dicho, vamos. No. Entonces, eso sería un paso adelante. Yo no creo que vaya a ocurrir, porque tampoco hay una competencia directa. Pero en cualquier caso, yo creo también que lo menos que ha podido ocurrir aquí ha sido una gran imprudencia. Una gran imprudencia que no creo que tenga que no afecta a lo que estábamos hablando antes de la situación económica diaria, pero que ayuda a crispar y que lo que sí hace que, bueno, que nosotros estamos en una situación que no es mala, pero sí estamos en una lenta y persistente decadencia de casi todo, que también se trasciende o se traslada a la economía. Y que si eso ha pasado en Italia durante muchos años, bueno, pues nosotros nos puede empezar a pasar poquito a poco. No, esto no se va a hundir ni mañana, ni pasado, ni al año que viene, pero bueno, si no vamos haciendo cosas, bueno, pues pero además, es que, vamos a ver, hay una serie de informaciones que nadie ha desmentido respecto de Begoña Gómez. Nadie, porque noticias falsas evidentemente se publican. Ya hemos puesto el ejemplo de alguna que se utilizó en el Congreso de los Diputados para ensuciar a la mujer de Feijóo, por ejemplo, mientras Sánchez decía habrá más. Eso no es lo sustancial, porque sobre Begoña Gómez lo único que se ha incoado son unas diligencias, ni siquiera está imputada. El problema es que Sánchez quiere hacer creer que él vive una situación de excepcionalidad. Bueno, pues, y eso no es verdad. Y que la situación de excepcionalidad requiere que ponga a España en una situación de excepcionalidad y, por tanto, tome medidas y soluciones excepcionales, como un régimen jurisdiccional propio o, yo qué sé, una ley de prensa o imprenta, que parece que es lo que sugieren, además, pero muy entusiastas. Felipe González llegaron a decir que estaba pensando en suicidarse. Bueno, a Felipe González le metieron a un ministro del Interior en la cárcel. Quiero decirte, imagínate que él hubiera convertido sus problemas en los problemas del país. Personalmente le llegaron a decir esto públicamente. No, ya, pero si aquí la cuestión es, usted no se está enfrentando a nada excepcional. Es más, se está enfrentando a unas consecuencias verdaderamente minúsculas comparado con los desafíos que usted ha planteado a la sociedad española. Entre otras cosas, hacer una amnistía contra la mitad del Parlamento. Entre otras cosas, gobernar con un partido en minoría en el Parlamento y mediante la urdimbre de una sociedad verdaderamente disparatada, de intereses contrapuestos de sus socios, muchos de ellos además enfrentados directamente al interés nacional. Entonces, esto, dice, oiga, para los desafíos que usted ha planteado, la verdad es que se está enfrentando a consecuencias bastante pequeñas, bastante nimias, y ante unas diligencias de un juez, resulta que pone al país en un ínterin de 5 días y a su partido a hacer una especie de show mesiánico del que yo no sé cómo va a sobrevivir el Partido Socialista, porque el problema del Mesías es que solo hay uno, no tiene recambio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que cae Sánchez y quién queda? Porque yo no sé si hay recambio, ¿eh? El problema del hiperliderazgo, de los hiperliderazgos como, por ejemplo, el que intenta Pedro Sánchez en el Partido Socialista, es que al final fagocitan a la organización. Y eso se está viendo, por ejemplo, en el Partido Socialista. Eso pasó con la Falange. Y bueno, y ha pasado y con el Partido Republicano, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. ¿No? Donde prácticamente el Partido Republicano, heredero de Lincoln, ha ido hacia unas derivas increíbles. Es que, y el Partido Socialista ha ido reduciéndose poco a poco hasta el final cabe en la calle Ferraz. Y eso es tremendo. O sea, es tremendo para el país. O sea, porque este país no se puede permitir el lujo de que desaparezca una socialdemocracia europea. Oye, y que quede en manos de una sola persona o de un núcleo muy pequeño. Una pregunta, que he estado muy liado este fin de semana y no he estado en los medios y eso. ¿Y Alberto Núñez Feijóo está de baja o está enfermo o está trabajando? Oye, no he escuchado la entrevista en La Brújula. No le escuché. Al jueves no le escuché, mira. Hombre. No, pensé que estaba... No, digo, yo quería... es que se lo ha puesto a... Claro, te vas de paseo por La Coruña y te pierdes las cosas. No, si no aprovecha esta, que se la han dejado votando como Toni Kroos a Vinicius. Vamos, que, joder, Alberto... Carlos, déjame un minutito. Es que no he hablado de La Coruña y yo vine ayer a La Coruña y tienes una historia un poquito más breve que la de... Y yo quería decir lo siguiente, ¿por qué es importante lo que... O sea, aquí la verdad es que da la impresión de que no estuviéramos en España. O sea, uno ve esta ciudad preciosa. Además, he tenido la mala suerte de que he llegado con sol. Y estas ciudades engañan. Y cuando hay sol, te enamoras de ellas. Lo sé porque yo nací en una ciudad muy parecida. Cuando hay sol es una maravilla. Luego llueve 300 días al año, pero bueno. No, eso es en Santiago. En fin. ¿La verdad que es en Santiago? Claro. Tenéis una ciudad preciosa. Que llueva, además. Tenéis una ciudad preciosa. Y tenéis unas infraestructuras extraordinarias. Y luego yo he visto... que hay una cosa, no creo que sea el gobierno, es la sociedad civil, pero veo que la ciudad está muy bien perfilada para enfrentar las dos revoluciones principales que vienen, la digital y la revolución medioambiental. En el cambio de orden de lo que va a ser, o sea, vosotros tenéis una potencia forestal aquí en Galicia importante, pero hay sobre todo una cantidad de empresas tirando de diseño, de conocimiento, de digitalización, que os está colocando en una situación extraordinaria. Yo he visto con un optimismo esta ciudad. Es verdad que los policías municipales no dejan a los cantantes cantar en la calle. Ayer me tocó ver a uno que casi se lo llevaron detenido por estar cantando una canción de además de Los Secretos, joder. Sí, además de Las Bonitas. Bueno, pues el tema es que la ciudad es preciosa, tiene unas posibilidades extraordinarias, tiene un nivel de bienestar, uno se lo puede pasar muy bien aquí. Pero luego es que estáis mirando al futuro porque hay una cantidad de posibilidades, como digo, en lo digital, en lo que es la transición climatológica, en lo que son las infraestructuras, impresionante, impresionante. O sea, por favor, no dejéis escapar la oportunidad que tenéis entre manos. No dejéis que el gobierno central os impida aprovechar esta oportunidad y está fundando el nacionalismo coruño. No, hombre, no. Creo que el giro populista que ha dado La Brújula de la Economía es totalmente excesivo. Creo que hay mentes aquí, hay personas que están trabajando para tener más universidades, para que esas universidades se dediquen al sector sanitario, para que se dediquen al tema informático, al tema digital. O sea, aquí hay muchas fuerzas. Mira, hay una ciudad que yo admiro mucho en España, que es Málaga. Siempre digo, la pequeña Atenas es un sitio donde una élite cultural ha hecho que haya una prosperidad insólita. Y a mí me gustaría el nivel del debate cultural y la actividad cultural que hay en Málaga, en un sitio como Madrid, que no está mal, pero que por tamaño necesariamente tenía que tenerlo. Aquí pasa algo parecido. No voy a decir que es una pequeña Atenas, pero tenéis una gran ciudad. Bueno, dejadme. O sea, es que claro, yo ante este pueblo, es que ya me rindo. O sea, ya tenemos que quedarnos a vivir aquí. Yo, bueno, ¿y qué problema habría? Bueno, es verdad. Tú sigues el carromato, sigues teniéndolo por ahí aparcado. No, por apuntar solo una cosa. Pero muy rápido, que ha dicho compañero Aurelio Medel quiere hablar. Mi padre vino a vivir a esta ciudad en el año 91. Yo era un niño. Yo creo que estaba empezando en la universidad y coincido con lo que ha dicho John. Y te falta una cosa, John. La clave de esas ciudades que avanzan son las grandes multinacionales tractoras. Y aquí hay una empresa que se llama Inditex, que ha traído capital humano de altísimo nivel y que es lo que está provocando todo esto que ha dicho John. Eso es. ¿Qué es lo que pasa en Madrid? ¿Qué es lo que pasa en Málaga? ¿Y qué es lo que pasa en las ciudades que están funcionando? Una empresa que en 1990, cuando los genios de la economía española dijeron los campeones nacionales van a ser Telefónica, los bancos, van a ser las constructoras, a nadie se le ocurrió decir Inditex. Pero, fíjate, pero a un señor que vendía bata, sí. Pero fíjate, hubo un informe en aquella época. Bueno, hubo un informe. Hombre, si eso tiene gracia. Si hubieran puesto a hacer el negocio, me temo. No tiene gracia. Y entonces, por eso. Durante la crisis durísima al inicio de la democracia, Carlos, Adolfo Suárez solicitó varios informes sobre el futuro de la economía, ¿no? ¿Qué sectores podían ser tractores para salir de aquella crisis que justo era a la vez que se hacía la transición, ¿no? Lo cual era un problema. Bien, se hicieron muchísimos informes, muchísimos estudios, y hubo uno que decía que el textil en España no tenía futuro. Mira, fíjate. Para que veáis. Oye, Adolfo Suárez, se acaba de acordar de Adolfo Suárez. ¿Vosotros creéis que Adolfo Suárez habrá sufrido tanto como Pedro Sánchez? No. Yo creo que si Adolfo Suárez hoy viviera y mirara a Pedro Sánchez, sentiría verdadera compasión. Un golpe de y Estado, pena, pero ¿no? Es un golpe de Estado. Mío, ¿cómo sufre este hombre? ¡Qué bárbaro! Los tanques en Valencia, tampoco es para tanto. El sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel. La lupa. Querido Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. La banca, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Guardia Civil y la Policía se han unido para lanzar una campaña de prevención de ciberestafas y fomentar la formación de los ciudadanos en seguridad digital. La campaña, denominada Protégete, evitar el fraude está en tus manos, tiene el objetivo de reforzar la seguridad digital de todas las personas. Pues blindarse ante los ciberataques es una responsabilidad compartida entre las entidades bancarias y los clientes. La iniciativa de concienciación e información está basada en vídeos y audios con cautelas básicas y consejos prácticos para proteger los datos personales y prevenir ciberestafas. Un tercio de las reclamaciones presentadas por los clientes ante el Banco de España en 2022 están ligadas a este tipo de fraudes. Casi la mitad de estas reclamaciones no fueron admitidas porque, según señala el propio Banco de España, el interesado había sido engañado tras facilitar el mismo las claves de acceso a sus cuentas. Rafa, la sociedad digital tiene enormes ventajas, pero también inconvenientes que nos obligan a estar muy alerta. Bueno, que os he cortado cuando estáis hablando de la enorme, enorme influencia, ¿no?, que tiene el hecho de que una empresa de éxito se instale y sobre todo permanezca en un lugar como Arteixo, por ejemplo, como Coruña, todo lo que trae detrás de sí. Es verdad que es muy buen ejemplo, ¿eh?, el de Málaga, ¿eh? Y cómo sectores, como le llaman, de alto valor añadido, de a la vanguardia, de innovación, traen buenas rentas. Que es quizás, mira, esta es una lucha muy particular de John Mueller, que dice, no os quejéis tanto del precio de la vivienda como de las bajas rentas que tienen los españoles. Que efectivamente, si cobrasen más, el precio de la vivienda les parecería menor. Y eso sí que es importante. Hombre, es que en los últimos años la renta no es que haya precisamente haya crecido de una manera satisfactoria, aparte que... Y conectamos con otra cosa que ha ocurrido hoy, a las rentas se les está comiendo la inflación una parte importante de lo que de los beneficios que hayan podido tener o de las subidas que ha habido en los últimos años, porque es lo hemos contado muchas veces, la inflación a quien perjudica más es a los menos favorecidos, a los que tienen menos recursos y a los que en definitiva ganan menos dinero. Hoy la inflación hemos visto un pequeño repunte que no es que sea dramático, pero bueno, indica que la cosa no va en un camino espectacularmente maravilloso. Pero el problema es ese. España crece, pero crece ¿por qué? Económicamente, porque hay más gente trabajando, pero con salarios y empleos, salarios menores y empleos en precario. Entonces, hay más gente, que la mayor parte además, la mayor parte de la gente que se incorpora al mercado de trabajo suelen ser extranjeros que vienen de distintas maneras de la inmigración, pero eso no es que eso haga que bajen los salarios, sino que en conjunto, como son trabajos poco especializados y de poco valor añadido, pues al final no tenemos las rentas bajan. Entonces, donde sí las rentas van bien es donde hay empresas, como estabais diciendo antes, pues como Inditex o como otras, con un alto valor añadido por el camino que sea, pero que yo asociaría a que generalmente están puestas, decía Ignacio, que que Adolfo Salas pidió ese informe y que nadie lo vio. Vio, pero no le hicieron caso. Bueno, sí, no, pero es que... ¿Es verdad? Genios... ¿Algo Inditex? ¿Es verdad? No, bueno, Inditex, Adolfo Ignacio. Domínguez... No, pero... pero es que los genios no tienen eso. Los genios destruyó la mitad del empleo. Descubren lo que otros no ven y a partir de ahí crean auténticos imperios. Los que no son genios, porque habitualmente no crean estas cosas y de repente donde nadie ve nada, el genio o el emprendedor, o como lo queramos llamar, o el que se arriesga, pues pone allí todas sus energías y sale adelante. Entonces hay otros muchos que dicen, pero si era facilísimo. Bueno, pues si era facilísimo haberlo hecho tú. Pero entonces, no, es que esto ocurre mucho. No, es que fulanito está haciendo no sé qué. Pero claro, pero vaya tontería que está haciendo. Oye, pues haberte tú puesto a hacerlo, o haberte puesto a hacer las batas que hacía Amancio Ortega, u otras cosas. Jesús, voy a contar dos anécdotas, una que me contaron y otra que yo viví de Inditex, ¿no? Una, en el final de los 60, en España, que vivíamos mejor con Franco, solo había una marca de coches, que era Seat, ¿no? Entonces, tú podías elegir entre el 127 o el 1500, ¿no? Era una gran España maravillosa, ¿no? Llegaron al concesionario de SEA de La Coruña dos personas y le dieron el coñazo y bajó el director. Y me lo contó uno que estaba allí. Entonces, uno era Rosalía Mera y la otra era Amancio Ortega. Entonces dijo Rosalía, queremos el 1500 en negro. Y dijo él, pues solo lo hacemos para los taxis. Y le dijo, pues el negro es un color muy elegante. Deberíais hacer los coches en negro. ¿Cuántos coches hay en negro? Y el otro le dijo, tienes esto muy mal montado, tío, porque esto es un garaje, tiene los coches apilados. Entonces, esto tiene que ser transparente, la gente se tiene que subir, tocar los coches, ¿cómo son los concesionarios hoy? Pues así, ¿no? Y otra anécdota, yo iba a merendar al Gastov con mi padre de aquí del cantón, no sé si sigue, y iba mucho Rosalía Mera con sus amigas, se sentaban en una mesa allí y pagaban a escote. O sea, era ya una de las grandes fortunas del mundo de Forbes y ella pagaba escote. Pues ha hecho fortuna. Bueno, ahí lo tiene. Bueno, el hijo de María Pita, José Carlos Díez, Ignacio Rodríguez Burgos, John Mule, Jesús Rivas. Se lo habéis puesto muy difícil a los que vienen, para levantar aquí al auditorio. Bueno, muchas gracias por estar aquí y luego nos tomamos algo en la plaza de la María Pita, ¿te parece? Ah, sí, algo como le llaman la María Pita. Oh. Oye, Rafa, ¿cuándo volvemos? Nos quedamos ya, yo creo. Que sepáis que yo ahora voy en Madrid en Apelela y en Ocafu, me acuerdo muchísimo de aquella época. Venga, déjame a Pelela. Que Apelela es uno de los mejores restaurantes de Madrid, le hacemos publicidad. Y voy más que hace esa tortilla que es para llorar y esa carne. Oh. Oye, que viene la tertulia, deja pasar. La brújula. La torre. La brújula. Onda Cero. Cuando alguien se convierte en noticia, todo el mundo habla de esa persona. Pero ella no está dispuesta a hablar con todo el mundo. Bueno, con Carlos Alsina, sí. Porque cuando alguien busca la credibilidad, la pluralidad y la claridad, busca Alsina. ¿Hay alguna tecla que el ministerio que usted dirige o el gobierno de España pueda pulsar? ¿Ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? ¿Qué les dijo el presidente Sánchez? ¿Qué pasa si dentro de un mes el Partido Socialista ha cambiado de criterio? Pregunto si se equivocó el Ministerio del Interior. Los protagonistas de la noticia pasan por más de uno para explicar lo que pasa, por qué pasa y sus consecuencias. Más de uno, el programa que marca la agenda informativa cada día. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. La brújula. La torre. Onda Cero. We'll be right back. Son las 10 y un minuto, son las 9 y un minuto en Canarias. Hoy La Brújula se emite desde el puerto de Coruña. Estamos aquí muy bien acogidos por tantos amigos de La Brújula y de Onda Cero que nos han acompañado desde primera hora y aquí siguen, ¿eh? Que ese es el verdadero mérito, que todavía no les hemos aburrido. Es verdad que la actualidad está vibrante y comenzaba a primera hora de la mañana con una circunstancia, desde luego, inédita. Claro, ya continuar sobre lo ya dicho no tiene demasiado sentido, pero hay frases que no se pronuncian impunemente, como mostraremos al mundo cómo se defiende la democracia. Igual que hay metáforas que no se esgrimen impunemente, como la de la limpieza o la del muro con la que se inauguró esta investidura. Es decir, Sánchez se presentó como una víctima ante los ciudadanos, pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que también identificó a los enemigos de la democracia. Y frente a ellos, prometió defender la democracia. La democracia, sí, la democracia que contribuyó a construir el Partido Socialista Obrero Español. Es que hoy es el día de recordar que es el partido que durante más tiempo ha gobernado España. Y si esta es una democracia incompleta, ¿en qué lugar queda ese partido? Pedro Sánchez no se ha enfrentado a ninguna dificultad mayor que cualquiera de sus predecesores, ni tampoco a críticas más aceradas. Es más, teniendo en cuenta los desafíos que ha planteado a la población española y a la ciudadanía española, y teniendo en cuenta que el suyo es un gobierno en minoría, bastante minúsculos son los retos que se le han planteado o los obstáculos que se le han planteado. Defender la democracia frente a los contrapoderes. El problema de estos 5 días es que daba igual cuál fuera la decisión esta mañana de Pedro Sánchez, porque nadie es providencial en esta vida. Un presidente de gobierno dimite. Pero estos 5 días permitieron ver que había una cantidad considerable de gente, quizás no tanta como la que él creía, que está dispuesta no solo a resignarse a vivir bajo un cesarismo, sino a animar a quien se postule como César a aplicar medidas restrictivas de las libertades para proteger la democracia mediante menos democracia. Miren, como hay que reconocerle a cada cual lo suyo, hay un colaborador de La Brújula que fue muy citado estos días en Argentina por un artículo que ha escrito. En él comparaba la estrategia que hace tiempo siguieron los Kirchner con la actual de Pedro Sánchez. Y es algo que los argentinos consideraron que era ben trovato, ¿no? Y hablaron de ello en sus medios de comunicación. Fue Pablo Pombo. El problema es que su artículo no es precisamente alentador, porque fue anticipando cada una de las etapas de este viaje del presidente que sus más entusiastas y fervorosos partidarios describen como si fuera el viaje del héroe. Y no, no es el viaje del héroe, desde luego, ¿no? Lo que permite anticipar son medidas excepcionales. ¿Qué tal, Pablo Pon? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Rafa. Tú lo describiste como la guerra. Sí, sí. Pero bueno, en sentido metafórico, evidentemente, la guerra política. En sentido metafórico. ¿Y se fueron cumpliendo cada una de esas etapas? Sí, desgraciadamente, pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que me niego a aceptar el secuestro emocional y el secuestro intelectual, y creo que la mejor manera nuestra de defender nuestra libertad y nuestra democracia es decir simplemente la verdad de las cosas. Hoy parece que han ocurrido muchísimas cosas, que ha sido un día de terremoto, pero en realidad no ha cambiado nada de lo sustancial. El presidente sigue sin dar explicaciones sobre cosas raras que afectan a su mujer. 1. 2. El presidente sigue siendo un adicto a la manipulación con grave alergia a la verdad. 3. Sánchez sigue sin poder gobernar porque sus socios le tienen secuestrado. Entonces, más allá del terremoto, lo sustancial es que hoy no ha pasado nada, pero que a partir de ahora van a pasar muchas cosas. Pilar Cernuda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí, como siempre. Claro, pero tú eres loco, tú aquí juegas de local. Igual que tú, igual que el presidente. Es verdad, ahora saludamos al presidente. Pues Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si quieren pueden saludar a estos queridos colaboradores con un aplauso caluroso para animarles. Porque es verdad, que los de la brújula de la economía os han dejado un papelón complicado, sí, ¿eh? Yo estábamos aquí al lado, digo, esto es un, en fin, es un programa de humor, ¿no? Porque hay unas risotadas todo el rato. Pero oye, sí. No estaba atento a lo que se estaba diciendo, no, tengo que reconocer. Solamente oí las carcajadas, digo, qué bárbaro, ¿no? Los colaboradores de la economía han jugado la carta populista y cada uno de ellos se declaró más coruñés que el anterior y ya terminaba exclamando cosas como, buah, neno, y cosas así, ¿sabes? Y así se iban, ¿no? A darse un paseo por Coruña. Estoy impresionado de la capacidad de convocatoria que tienes, Rafa. ¿Desde qué te ha dado el EGM este subidón? Impresionante, bueno. No te digo nada, como viene todo el mundo a verte, ¿no? Bueno, vamos a sumar a esta conversación a nuestro invitado, que es también nuestro anfitrión, que es el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. ¿Qué tal? Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, recién investido ya en su segunda legislatura. La anterior legislatura fue de mediada, ¿no? Pero esta legislatura ya investido, recién investido. Oh, menudo estreno, ¿no? Bueno, oye, antes que nada, bienvenidos a Coruña y bienvenidos a Galicia, incluidos los gallegos de pura cepa que estáis trabajando fuera y que hoy venís a vuestra tierra otra vez. Sí, efectivamente. Hace dos semanas que tomé posesión, segunda legislatura. Es verdad que la primera fueron dos años nada más, desde que Feijóo se fue a Madrid y sí, este día está especialmente interesante, es verdad. Bueno, antes de nada, usted esta mañana, como todos los españoles, puso la televisión esperando a que compareciera el presidente del gobierno sin saber lo que iba a hacer, aunque quizás se lo suponía. Nos coincidió además, porque ahora los consejos de la Junta son los lunes, empiezan además a las 11 de la mañana, justo a la hora a la que empezó el presidente, y por lo tanto empezamos el consejo de la Junta todos juntos, escuchándolos lo que nos tenía que decir. Y yo, mi sensación, que creo que coincide con la de muchísima gente, es que nos tuvo cinco días sometidos a un teatro absurdo, donde yo estoy convencido de que el miércoles, cuando escribió esa carta o puso ese tuit o lo que sea, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Y la escenificación absurda de Pedro Sánchez pensando en Pedro Sánchez terminó hoy contándonos lo que nos contó y dejándonos estos días haciendo el ridículo a nivel internacional y, de paso, paralizando un país por un interés puramente personal. Entonces, ¿usted no se cree que esto es una decisión que él tomó de madrugada, sí. En la soledad de... De hombre enamorado. Si no, no me creo absolutamente nada. Lo malo es que a Pedro Sánchez, ya crees algo de Pedro Sánchez, es muy complicado. Y yo creo que después de estos cinco días, prácticamente imposible, en mi opinión. ¿Y usted qué cree que va a pasar a partir de ahora? Porque un presidente no pasa cinco días en interinidad mascullando una decisión vital para luego decir, aquí no ha pasado nada, seguimos como así. Sí, bueno, él lo decía, que era un punto y aparte, ¿no? Veremos, es inquietante, ¿no? Era Pedro Sánchez anunciando puntos y aparte y decir que a partir de ahora las cosas serán diferentes. No espero nada, por lo menos nada bueno. A mí lo que me gustaría es que se pusiera a gobernar, porque es que el día a día de los gobiernos requiere mucha intensidad y mucha concentración, y por lo tanto, a lo mejor debería empezar a pensar que es bueno concentrarse en las tareas de gobierno y no estar perdiendo el tiempo como lo ha perdido hasta ahora. Pero me temo que por lo que dijo hoy y por lo que hemos visto hasta ahora, no va a ser así. Usted, desde que llegó a la Xunta, sustituyendo o sucediendo a Alberto Núñez Feijóo, su interlocución con el gobierno central, ¿qué tal ha sido? Pues mire, francamente mejorable. Y ya me gustaría además que fuera de otra manera. A mí me recibió el presidente del gobierno pues al mes y medio, dos meses de tomar posesión, el mismo día que recibió al presidente de Andalucía, al presidente de Castilla y León. Me comprometí una serie de cosas que además yo le dije que dice, oye, voy a salir fuera, y hablé con ministros que me dijeron que no sabía exactamente de qué les estaba hablando, y por lo tanto esto es así, y desde entonces no hemos tenido ninguna circunstancia mejor a eso. A mí me encantaría, lo he dicho muchas veces, reconocer que el gobierno de España, que también es nuestro gobierno, formamos parte de... Esperan con mucha ansiedad, sobre todo porque les habían dado una fecha. Creo que en campaña electoral, además, ese tema se explotó, ¿no? Como motivo de promesa electoral con aquellos viajes. Sí, mire, se explotó tanto que llegaron el día 5 de enero, el víspera de Reyes, llegó aquí un tren en pruebas del cual se bajó el ministro Óscar Puente, el candidato socialista, el alcalde de Vigo y tres reyes magos. Bajaron del tren, le dieron un beso a la locomotora, en un gesto que todavía está por estudiar, que significaba exactamente ese beso a la locomotora, Nos prometieron una fecha que hace 2 meses que caducó. Ahora nos han prometido otra. Mi obligación es... ¿Y cuál les han prometido ahora? Pues ahora es a finales de mayo. No tenemos más información que la que sale en los medios de comunicación porque, oiga, no será porque no lo hayamos preguntado, porque no nos hayamos ofrecido a colaborar para explicar las cosas conjuntamente. Sabemos lo que sale en los medios de comunicación. Parece ser que a finales de mayo tendremos aquí los trenes. ¿Y en qué cambiará eso la vida de los gallegos? Pues mire, la tiene que cambiar. Primero porque nos conecta con mucha más fluidez y sobre todo con muchas más frecuencias a Madrid. Faltan plazas, los trenes van prácticamente siempre llenos, los billetes son muy caros y por lo tanto a mayor disponibilidad de plazas, más posibilidad de viajar y supongo que bajarán los precios. Y después que cambie un poco la mentalidad, que tanta gente en España sepa que Galicia está mucho más cerca y es mucho más fácil acceder en tren. Estoy seguro que nos acercará mucho y eso cambia desde el punto de vista de los negocios, del turismo, de que este córner de España y de Europa, que fue siempre Galicia, puede estar mucho más cerca. Va a ser positivo, sin ninguna duda. Ya lo está siendo y ahora mismo solo llega hasta Orense. Bueno, vamos a hablar de políticas que afectan a los gallegos, como afecta en cualquier otra comunidad. Por ejemplo, la vivienda. Uh-huh. Les están diciendo desde el gobierno central, oiga, declaren ustedes zonas tensionadas y si no, no van a recibir las ayudas a la vivienda que están previstas. Claro, yo no sé si ese es uno de los grandes problemas que hay en Galicia, pero no sé si en alguna de las ciudades tienen ustedes que declarar esas zonas tensionadas si quieren hacerlo. Mire, está en la ley. A nosotros la ley no nos gusta. Nos gusta tampoco que la hemos recurrido, pero mientras esté en vigor, nuestra obligación es cumplirla. Por lo tanto, soy un ayuntamiento también el resto de España. Nosotros hemos comprometido doblar el parque público de viviendas en esta legislatura y lo vamos a hacer. No sé si será suficiente, pero nuestra parte, desde luego, se va a cumplir. Y en cuanto a los agricultores, fíjese, hay una cosa que me llamó a mí la atención de las recientes protestas de los agricultores, ¿no? Siendo Galicia una comunidad donde el sector agroalimentario tiene un peso tan fundamental, uh-huh. Aquí no se produjeron, al menos en campaña electoral, las protestas que sí se reprodujeron en otras comunidades. No sé si es que había una especie de pacto para preservar la campaña electoral de esta conflictividad o si han encontrado ustedes un cauce para la solución de los problemas del campo. Bueno, yo quiero pensar que una combinación de las dos cosas. Es verdad que coincidieron las protestas en plena campaña electoral y respetaron los convocantes de las manifestaciones esa circunstancia. Yo se lo agradecí en ese momento y se lo voy a agradecer ahora. Creo que fue bueno no mezclar una cosa con la otra. Y de verdad, yo sinceramente creo que aquí hay problemas, por supuesto. Pero como somos una comunidad autónoma con un sector primario muy potente y por lo tanto con una relación muy fluida entre el gobierno de la Xunta y los productores, bueno, que tienen que ver con la agricultura, ganadería, agricultura, creo que las cosas van mejor que en otros sitios. Aún así los problemas están ahí y yo creo que saben en general que tiene la colaboración de la Xunta y que nosotros podemos ser parte de la solución y parte de la fuerza que obliga al gobierno central a presionar en Bruselas y tomarse este tema mucho más en serio. Mm. Junto a estos, ¿cuáles son los otros desafíos que tiene en esta legislatura? Quizás la financiación autonómica, por lo que se refiere a Madrid, pelear ahí bien las condiciones para que los gallegos no sean una comunidad de segunda regional en España. Sí, mire, son muchos. Yo voy a resumírselos en dos principales, que además tiene que ver con lo que me acaba de decir. Tenemos un buen nivel de servicios públicos en Galicia y yo desde luego aspiro a mantenerlo y mejorarlo, porque todo hay que mejorarlo y por lo tanto esto exige una financiación adecuada. Y yo ya sé que todas las comunidades autónomas están pidiendo lo mismo. Y ya sé que todas tendremos que renunciar a un poco de lo que estamos pidiendo para llegar a un acuerdo. Pero entonces lo que no puede ser es lo que estamos viendo, donde se les está dando financiación por la puerta de atrás, la famosa bilateralidad a las comunidades autónomas que le interesan al Partido Socialista, que le interesan a Pedro Sánchez para seguir un poco más en el gobierno, a todo esto que estamos viendo de condonaciones de deuda unilaterales, de transferencias un día sí y otro también, a veces nos enteramos, a veces no, a comunidades autónomas sin hablar con las demás. Esto hay que cortarlo, nos tenemos que sentar y negociar una financiación. Y después hay otro problema que, oportunidad más bien, que yo tengo claro que tenemos que aprovechar esta legislatura. Galicia ha pasado de tener una situación geográfica fastidiada para algunas cosas. Estábamos, como decía antes, en una esquina, lejos de las oportunidades industriales. Ahora es todo lo contrario. Las nuevas industrias que vienen, las nuevas energías, buscan sitios como Galicia, con un clima donde llueve, cerca del mar, con viento. Es decir, todas estas oportunidades que ahora tenemos, que van a pasar una vez nada más por delante nuestra, tenemos que aprovecharlas. Y estamos viendo lo de siempre, las plataformas que siempre se oponen a todo, los que siempre quieren decir que no a cualquier industria para luego decir que no hay política industrial en Galicia, demagogias que no llevan a nada. A todo esto, y yo además entiendo que los gallegos mandan mayoría absoluta para eso, para plantarme, y Galicia tiene que aprovechar las posibilidades industriales que se plantea. ¿Y se refiere usted a algún caso en concreto? Bueno, hay muchos, el más famoso, porque es que me daba la impresión de que tenía en la cabeza. Sí, pero no es solo ese. Mire, ahora mismo el que está más en boca de todos es Altri, que es una oportunidad, sí. Es una empresa que quiere instalarse en Galicia para crear entre puestos directos e indirectos hasta 2.500 puestos de trabajo. En Palas de Rey, ¿no? En Palas de Rey, efectivamente, en una zona de Galicia además necesitada de asentamientos industriales. Sí. Y que, por lo tanto, si cumple la normativa, que en Galicia es muy estricta, tiene que instalarse, y si no, desde luego no se instalará. Yo lo que no puedo admitir Galicia es que los de siempre digan a priori que no se puede instalar porque ellos han decidido que no puede ser y que no pasa nada porque Galicia desaproveche esta oportunidad. Serán los primeros, ya lo han hecho otras veces, que después digan que no somos capaces de atraer industrias, que la gente no tiene trabajo y que la gente se tiene que ir de Galicia. Y la atracción de industrias, sobre todo las de alto valor añadido, y antes lo hablábamos en la brújula de la economía, es lo que puede favorecer un rejuvenecimiento de la población gallega. Es que, fíjese, el otro día, esto seguro que le llamó a usted también la atención, cuando hicieron la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Decía, ¿cómo son las mujeres españolas? Y de repente veías a la gallega y tenía no menos de 90 años. Sí. Decía, bueno, a veces la inteligencia artificial no está muy afinada ni responde a la realidad en absoluto. Y yo creo que eso, en fin, fuera de eso, que no nos hizo ninguna gracia y que ya hemos olvidado porque está tan alejado de la verdad, que es mejor ni pensarlo. Es verdad que si nosotros queremos retener a la gente joven aquí, tiene que tener la oportunidad de trabajar aquí. Esto es lógico, porque si no, lo lógico es que se vayan a buscar la vida en otros lugares. Por eso, ahora que tenemos la oportunidad de que estas industrias se instalen en Galicia, además son industrias que si no se instalan en Galicia, se instalarán en otro sitio. O sea, no es o aquí o en ningún otro lado. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para aprovechar las oportunidades. ¿Por qué no se cubren los puestos de médico de familia? ¿Por qué hay una carencia tan en la sanidad, de profesionales de la sanidad? Es que están mal pagados, es que y sin embargo ahí es un lugar donde hay trabajo. Bueno, aquí es verdad que las plazas de médicos de familia son las más numerosas, por lo tanto es donde más vacantes hay y es donde más difícil es cubrirlo. Aquí estos últimos años hemos recurrido a un sistema que nos han copiado otras comunidades autónomas, donde se están cubriendo muchas plazas de médicos de familia que nosotros llamamos de difícil cobertura. Aún así el sistema se puede mejorar. Aquí estamos haciendo todo lo posible, hemos estabilizado los contratos de los médicos ya desde el principio, hemos subido la remuneración. El problema es complejo, también es una cuestión de vocación. Ahora hay más gente que acaba a prueba del MIR y escoge otras especialidades. Por eso hay que hacerlo especialmente atractivo y hay que tomar decisiones que nosotros no podemos tomar, ninguna comunidad autónoma puede tomarlo. Que llevamos años reclamándole al Ministerio de Sanidad que los tome, que flexibilice los criterios para que se puedan formar, que amplíe el número de plazas, que cree especialidad de urgencias para que los médicos que aprueban el MIR de primaria no se vayan a urgencias y dejen las plazas de primaria sin cubrir. Dice, oiga, es incomprensible a estas alturas por qué el Ministerio no toma una serie de decisiones que probablemente supondrían que un problema que no se iba a acabar, porque, en fin, insisto que tiene raíces muy complejas, probablemente sería mucho menor. Nosotros aquí estamos haciendo, le puedo asegurar, todo lo posible. Igual que el resto de comunidades autónomas. No creo que haya ninguna comunidad autónoma, gobierno el Partido Popular, el Partido Socialista, que no esté interesada en acabar con este problema. Pero solo nosotros y el Ministerio no vamos a poder solucionarlo. He visto que ha hecho un gobierno más a su medida, un gobierno distinto, ¿no? Entre otras cosas, ha hecho una dirección de asuntos constitucionales. Sí, fíjese, y además creo que es un momento muy oportuno. Primero he hecho el gobierno, aprovechando lógicamente que empezamos una legislatura, el que mejor creo que puede funcionar. Lógicamente, tampoco vas a decir no se puede tocar nada. El gobierno hasta ahora funcionaba muy bien. La prueba es que hemos tenido casi el 50% de los votos. La gente no es parva, como decimos aquí. Por lo tanto, habrá pensado que funcionamos bien, pero se puede mejorar. Creo que esta era la ocasión. Y esta dirección general en concreta, que ha llamado mucho la atención, es simplemente, primero, para seguir desarrollando nuestra normativa propia y, segundo, para defenderse de ataques sistemáticos que estamos teniendo. Volvemos al trato con el Gobierno central. Oiga, es que el Tribunal Constitucional acaba de decir por unanimidad que la ley para ordenar nuestro litoral, Galicia es la comunidad autónoma de España con más litoral, que queríamos ordenarlo amparándose en que podíamos hacerlo, el gobierno central, Moncloa, nos lo recurrió sin avisarnos. A mí me llamó la ministra de Política Territorial un día para avisarnos de que nos habían recurrido la ley sin ninguna negociación previa, impugnó 74 artículos y el Constitucional acaba de decir que de esos 74, 72 son absolutamente constitucionales. Con lo cual, oiga, tendremos que defendernos frente a estas decisiones que tiene mucho de político, muy poco de jurídico. Ahora su partido se enfrenta a una nueva campaña, la campaña de las catalanas, una campaña especialmente difícil para el Partido uh-huh. Popular. Y vienen ustedes de las elecciones en el País Vasco, donde el resultado pues no es demasiado boyante, ¿no? 7 diputados. Son campañas complicadas para el Partido Popular y eso se asume. ¿Cómo el caso gallego, yo creo que merece una reflexión también para su partido. Y, hombre, Alberto Núñez Feijóo algo de eso sabe, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo ha conseguido el PP de Galicia en una comunidad con un nacionalismo que es pujante, uh-huh. con una fuerte identidad y con un idioma cooficial, el ser tan hegemónico? Y, sin embargo, en otras comunidades casi está en la periferia del sistema político. Sí, bueno, yo le puedo hablar del caso que conozco, que es el de aquí, ¿no? Nosotros siempre, en el Partido Popular de Galicia, tenemos una frase que repetimos mucho, que es: el Partido Popular es el partido que más se parece a Galicia. Por tanto, hay muchísima gente que se identifica. ¿Y el gallego cómo es? ¿Cómo somos? Somos gente moderada, con sentidiño, como decimos aquí. No nos gustan los extremos, y la prueba es, se ve que en Galicia Podemos ha desaparecido y Vox no tiene un concejal en toda Galicia. Por tanto, la gente se identifica con una forma de gobernar, con una forma de ser que no es estridente, que es previsible en el sentido de que no da sorpresas ni patadas al balón que de repente desconciertan a todo el mundo, y que al final pues se dedica a algo tan aburrido, entre comillas, pero tan necesario, como es gobernar y manejar los impuestos de la gente. Esto es lo que venimos haciendo desde el año 2009, 4 medidas absolutas, y la acabamos de renovar. Bueno, al final esto es lo que quiere la mayoría de la gente, por eso nos parecemos a la mayoría de la gente que vota en Galicia y que cuando hay elecciones vota al Partido Popular. Entonces, ¿es bueno que la política sea aburrida? No, bueno, decía, por eso lo decía aburrida entre comillas. Es bueno que no se base en todo el día en improvisaciones, en sorpresas, en cosas que no son útiles. Eso sí que creo que es bueno. Es que la política, oiga, es una cosa muy seria, es que la gente nos da, en el caso de Galicia, primera comunidad autónoma otra vez en aprobar sus presupuestos este año, es que pone a nuestra disposición alrededor de 13.000 millones de euros que salen de sus impuestos. Por lo tanto, la gente lo que quiere es que los gestionemos. Oiga, si estamos todo el día declarándonos profundamente enamorados y dándonos periodos de reflexión y todo eso, pues la gente pensará: oiga, con mis impuestos, ¿usted qué está haciendo? Yo prefiero lo contrario, sinceramente. A usted siempre le dicen lo de la tutela de Feijóo, y si le llama mucho, si le impone esto o lo otro. Lo que pasa es que usted ya es un varón regional con una mayoría absoluta, entonces casi podríamos preguntarle por lo contrario, ¿no? Por su voz dentro del partido y también por lo que le dice Alberto Núñez Feijóo que quizás usted cree que se debería hacer. Feijóo ha hecho hoy un discurso de gravedad constitucional. Uh-huh. Es decir, se ha plantado ante los españoles y ha dicho: señores, estamos ante una situación que es verdaderamente grave, ¿no? ¿Usted cuál cree que tiene que ser la reacción del partido de la oposición? ¿Cómo tiene que plantearse, digamos, el envite de Pedro Sánchez expresado hoy en su comparecencia? Bueno, efectivamente, yo, y escuché a Alberto hoy, que ha hecho una intervención, ha dicho exactamente lo que había que decir. Primero, decía que ha sido la intervención pública más grave de Pedro Sánchez desde que Pedro Sánchez hace intervenciones públicas. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Y ya lo lanzaba el miércoles, cuando nos avisó de su enamoramiento y su reflexión, amenazas veladas, que hoy ha hecho mucho más explícitas. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es representar con firmeza a toda esa gente que no se va a dejar, que no nos vamos a dejar amilanar, ni acobardar, ni vamos a dar un paso atrás, y decirle que de ninguna manera puede instalar un nuevo régimen, de ninguna manera puede crear un problema para después decir que ha solucionado ese problema y sentirse legitimado. ¿De qué? Oiga, si nosotros estamos pidiendo todo lo contrario, que sea un gobernante serio y que se dedique a gobernar. Por lo tanto, ese sentido común, ese aquí estamos con firmeza y no nos vas a asustar, este nuevo régimen que quiere instaurar Pedro Sánchez después de haber perdido unas elecciones, el Partido Popular tiene que ser la voz y el punto de agarre de toda esa gente, que estoy seguro que es la mayoría, que no está dispuesta a tragar con posiciones y con planteamientos que cada vez son más intragables. ¿Usted cree que, por ejemplo, debería ir a la comisión del Senado a comparecer? ¿Su partido debería llamarlo? Que debería ir, perdón, ¿quién? No, si Pedro Sánchez debería sentarse en la comisión del Senado a dar explicaciones. Bueno, oiga, si lo llaman, a mí me han llamado a la comisión del Congreso y por lo tanto vuelvo a lo de antes. Si es una obligación legal y si es una obligación. Pero ¿y no a Feijóo, que era el presidente entonces de la pandemia? Bueno, pues fíjate, yo estoy convocado y por lo tanto ha pedido el... ¿Cuándo le toca? Pues no lo sé todavía, simplemente he visto que estoy en una relación, no sé si eso tiene que concretarse más o lo que sea. Creo que ha sido el Bloque Nacionalista Galego, con su único diputado, el que ha decidido que tengo que comparecer allí. Oiga, pues, en fin, para eso sirve tener un diputado en Madrid, ¿no? Para sus socios, que por cierto son sus socios y le han votado, le han apoyado la investidura a cambio de nada, porque todo lo que les tomó el pelo hace 4 años se lo va a tomar aún mucho más, pues resulta que consideran que no tienen nada que reprochar ni preguntar al Partido Socialista, en el caso Koldo, y me lo tienen que preguntar a mí. Pues esto es el bloque que tenemos, la gente cada vez los conoce más. Usted a Koldo no lo conoce, ¿no? No tengo el gusto, no tengo el gusto. Bueno, señor Alfonso Rueda, muchas gracias por estar hoy en La Brújula, y en fin... Hasta la próxima. Gracias. Siempre estamos muy bien tratados aquí. Muchas gracias. Como ve, con tanta gente que ha venido a vernos. ¿Sabe lo que pasa? Que tengo aquí a los tertulianos, que como decíamos en el programa, se están opinando encima, ¿sabe? Porque en un día como el de hoy, tenerlos aquí tanto tiempo callados es casi una tortura. Absolutamente comprensible. Vamos a poner unos consejos, va a ser muy breve. Y enseguida pasamos con la tertulia. La brújula. La Torre. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa. ¿Te interesa el seguro de hogar de Línea Directa? Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupe tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. La brújula. Bueno, estamos en la tertulia de La Brújula hoy desde el puerto de A Coruña con Pablo Pombo, con José Antonio Vera, con Pilar Cernuda y se ha quedado también John Müller para reforzar este espacio de opinión. Ha hecho una entrevista Pedro Sánchez, lo ha hecho en Televisión Española. Él no quiso someterse a las preguntas de los periodistas esta mañana en su comparecencia en la Moncloa y ha preferido pues iniciar una tournée de medios en los que él elige qué periodistas le preguntan y cuáles no. Y el primer lugar al que ha querido comparecer es Televisión Española. Ha estado esta noche y lo he estado escuchando José Miguel Azpiroz, que hoy no nos trae un resumen de la tertulia, sino el resumen de la entrevista, para saber si ha dicho algo novedoso acerca de cuáles son sus planes para el futuro, ahora que ha decidido que se queda en la presidencia del gobierno. Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa, buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿qué ha dicho Pedro Sánchez? Bueno, ha sido media hora de entrevista en prime time. Le entrevistaban Marta Carazo y Xavier Fortes, de Radio Televisión Española, y el presidente ha dedicado buena parte de ese tiempo a insistir en que lo ocurrido en estos últimos 5 días pues no responde a ningún plan ni a ninguna estrategia política. Ha dicho Sánchez que necesitaba parar y pensar, pero no solo él. 5 días para que reflexionaran también los españoles. Por eso estos 5 días no solamente creo que los necesitaba yo, sino creo también que los necesitaba la propia ciudadanía, porque este es un debate que ha entrado de lleno en los hogares. Si queremos esta democracia, si este es el país que queremos. Le han preguntado por la carta en la que anunció que se iba al Rincón de Pensar. Le han dicho si merecía la pena, si en contra de lo que se creía. Asegura Pedro Sánchez que la redactó él solo, él mismo, y que solo se la enseñó a su esposa una vez publicada. Mi mujer ha sido de las primeras, después de conocer la carta, porque la escribí yo a solas, después de publicarla, ella fue la primera que me dijo que no dimitiera. Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva. Ha dicho Pedro Sánchez que se ha sentido acosado desde que llegó a la Secretaría General del Partido Socialista, pero el pasado miércoles, cuando se dio a conocer la denuncia presentada por Manos Limpias, dice fue la gota que colmó el vaso. Le han preguntado si no fue un error publicar la carta, le han pedido autocrítica y esto es lo que ha dicho. La autocrítica es que no me he tomado o no he visto suficientemente la envergadura del desafío que teníamos por delante, de cómo el fango ha ido colonizando todos los ámbitos y las esferas del debate público en nuestro país. Y esto afecta, insisto, a la convivencia entre ciudadanos, afecta a los medios de comunicación, afecta al Poder Judicial y afecta a la política. Que lo tenía que haber hecho antes, en resumen. Una vez publicada la carta, Pedro Sánchez ha dicho que el momento clave de estos días, de estos últimos 5 días, fue el sábado y, naturalmente, la movilización que tuvo lugar a las puertas de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Insiste mucho en que estamos ante un problema no suyo, no personalmente suyo, no solo de España, sino de las principales democracias occidentales. Toda la autocrítica que puedo hacer, por supuesto, y creo que además, como he dicho antes, esto es un punto y aparte. Y creo que ese punto y aparte significa dejar el insulto. Ese punto y aparte significaría también, desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la sociedad, el rechazo a la desinformación y a los bulos que están inundando, por desgracia, el debate público en nuestro país. Y a los políticos. Y están minando la convivencia. Y, por supuesto, si lo estoy diciendo, los insultos. Es que cuando uno va al Parlamento, lo que ve es solamente insultos. Dice el presidente que hablará con todos los partidos políticos para analizar qué se puede hacer a partir de este momento en el que ha establecido un punto y aparte y ha pedido participación en este debate del Parlamento, del Poder Judicial y también de los medios de comunicación. No es sencillo ponerle un límite a lo que son clara y abiertamente bulos y desinformación. Y por eso creo que es tan relevante, uno, que participe el Parlamento de ello. Dos, que los medios de comunicación también participen de esta reflexión y veamos entre todos qué instrumentos podemos utilizar para poder combatirlo. Tres, el Gobierno hará su papel y, desde luego, propondremos medidas, acciones. Y, por último, al mismo tiempo que dice que va a hablar con todos, no tiene reparos en hacer a Feijóo responsable en buena medida de la situación que está atravesando España, dice. Si usted me pregunta si voy a hablar con los diputados y diputadas, con los grupos parlamentarios, con el líder de la oposición, por supuesto que sí. Voy a hablar con todos ellos. Es verdad que después de escuchar lo que ha dicho el señor Feijóo, pues ciertamente ya sé por dónde va a ir. Yo estoy muy convencido, lo he dicho esta mañana, de que por supuesto esta persecución, este acoso se va a redoblar. No van a parar. Soy muy consciente de ello. Es un resumen rápido, Rafa, de lo que ha dicho el presidente del Gobierno esta noche en Radio Televisión Española. Bueno, pues muchas gracias, Aspiroz, y ya vamos a opinar. Si es que veis alguna novedad en esta entrevista de Pedro Sánchez, yo destacaría sobre todo dos titulares. El referido a la autocrítica, por supuesto, su autocrítica es no haber identificado antes lo malos que son los otros, que es una forma bastante curiosa de autocrítica. Y la otra es su contestación a qué hacer con los bulos y la desinformación, que yo creo que está anticipando una regulación de los medios de comunicación, pues con el Parlamento y con los propios medios, entiendo que quiere pues no sé, hacer algún tipo de colegio, en fin. Yo creo que él tiene un plan ya desde hace tiempo, y todo este teatrillo que ha montado, que hemos visto que efectivamente es un teatro, es una farsa desde principio a fin, que pensábamos que igual resulta que había algo de verdad, pero al final llegamos a la conclusión de que no, y que le da igual incluso utilizar a su esposa y utilizar al rey, al que ha utilizado de una forma ignominiosa, yendo a comunicarle a la Moncloa, perdón, a la zarzuela, que va a seguir. Venga, usted solo va a la zarzuela si tiene que decir que va a dimitir. No se va a decir que voy a seguir en el gobierno. Esto se ha presentado. 5 días en donde hemos ido un poco a me reír a nivel europeo, pero las crónicas de hoy de la prensa internacional son casi peores, porque nadie puede entender lo que ha hecho este hombre. Claro, salvo que tenga un plan. Y efectivamente tiene un plan. Y el plan que tiene es un plan, él le ha dicho, punto y aparte, va a haber consecuencias. Vamos a dar un ejemplo al mundo de cómo se defiende la democracia. Y va a defender la democracia amputándola, limitándola. Esto es lo que tiene en la cabeza y es lo que va a hacer. El modelo venezolano no es portado al 100%, porque, a ver, no es posible dentro de la Unión Europea, pero bastantes cosas sí. Por una parte, a la clase política, es decir, a lo que él llama la derecha y la ultraderecha, pues con algún tipo de legislación bastante parecida a esta que se ha sacado Maduro de la manga, que es contra el fascismo, el neofascismo y cosas similares, que es como se llama, o ideologías similares, ¿no? Bueno, porque ahí entra todo. Pero luego está el tema de la judicatura y tiene en cartera ya algo que, claro, es muy peligroso, porque le va a quitar a los jueces la potestad que tienen en este momento de instruir y se la va a dar a los fiscales. Y la fiscalía en España depende de él. Y, por tanto, cuando él considere que hay un asunto, por ejemplo, el de su mujer o el de algún socio suyo o el de algún miembro de su partido, no hay que investigarles, no se les va a investigar. Y entonces vamos a tener que solamente la fiscalía, que es quien va a instruir, va a dedicarse a investigar a los de la oposición y a meter en el fango, que esta palabra que tanto utiliza él, pues a los que son los enemigos suyos de su partido. Tema tremendamente peligroso. Por supuesto que hará algo con la ley del poder, con el Poder Judicial, y dado que no puede llegar a un acuerdo con el PP, pues hará lo que le está diciendo su socio principal, que es Sumar, que es que, bueno, pues un acuerdo sin el PP. Pero me parece extremadamente grave el asunto de los medios. Esto lo tiene en la cabeza, cuidado, y ahí no le van a taponar en Europa, porque ya von der Leyen dijo en el foro de Davos, ya habló de una palabra que se empieza a circular por todas partes con muchísima frecuencia, que es la palabra desinformación, que él ya ha utilizado en esta entrevista y que ya la viene utilizando. ¿Y qué es desinformación? Desinformación es lo que ellos digan que es desinformación. Es decir, nosotros diciendo lo que estamos diciendo aquí estaremos desinformando. Cualquier medio que sea meramente crítico estará desinformando. Y no va a pactar absolutamente nada con el Partido Popular ni con la oposición, porque no le interesa. Y porque él además lo que quiere efectivamente es una democracia amputada y controlada por él. Y por tanto, a lo que va es a que los medios de comunicación que haya aquí, que tengamos en España, los que tengan el visto bueno del gobierno y del presidente del gobierno, van a ser aquellos que efectivamente, no digo que le aplaudan, pero no van a ser desde luego los críticos ni los que saquen informaciones veraces como las que han estado saliendo en diferentes medios de comunicación sobre esas actividades ciertamente incomprensibles de su mujer como esposa de un presidente del gobierno. Vamos a ver, a mí me va a cortar la cabeza, porque ya digo desde ahora que lo que está haciendo me parece algo gravísimo, que nunca en España lo hemos visto desde que yo tengo uso de razón, muerto Franco, ¿no? Esto de que la democracia es él, me parece de una soberbia inconmensurable, pero además es peligrosísimo, porque alguien que se erige en que la democracia es él es capaz de cualquier cosa, porque no respeta cualquier otro tipo de control ni de autoridad que no sea la que le impone. Tú hablas de lo de los fiscales, es lo que menos me preocupa. Yo incluso creo que los fiscales serían unos buenos instructores. Y además los fiscales, es verdad, o sea, al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, pero los fiscales tienen independencia. A mí eso es lo que menos me preocupa lo de los jueces. Lo de los jueces, o sea, que pueda cambiar la ley para cambiar la designación de los jueces, y que además, siendo él como es, que el fango es él, es capaz de cualquier barbaridad democrática, que es el nombrar a los jueces, como hacen, por ejemplo, ha hecho Franco en su momento. Bueno, Franco tenía un poquito más de respeto, pero ha hecho Maduro, ha hecho Chávez, han hecho una serie de dictadores, ha hecho Castro. O sea, la gente que él admira, el grupo de Puebla, los amigos de Zapatero, que al mismo tiempo es el amigo de él, esto es el ejemplo que vamos a poner en España. Es decir, este personaje que tenemos de presidente de gobierno nos va a dar lecciones de qué es ser demócrata cuando él está llevando las mismas políticas que están llevando los dictadores norteamericanos. Esto es una falta de respeto a los españoles, nos toman por imbéciles cuando está vendiendo lo que está vendiendo. Las acusaciones que él llora tanto por las acusaciones que han recibido, oiga, podemos hacer, yo esta mañana, después de oírle, hice la lista, me salían 23 que yo recordara así a bote pronto, de acusaciones innobles, emanadas desde la Moncloa, desde Ferraz y desde sus satélites de mediáticos, sobre personajes públicos españoles de la oposición, incluidas las familias. Incluidas las familias. Por mencionar una nada más, bueno, alguien que conocemos bien aquí, que es Núñez Feijóo, que pusieron en entredicho la honorabilidad de su mujer, de su cuñado y de su hermana, y no hablemos de Isabel Ayuso, porque es que en el caso de Isabel Ayuso es ella misma, su pareja, su hermano, su cuñada también. Es decir, que sea Sánchez quien diga en este momento que está sirviendo un acoso moral él y su familia, hace falta tener narices para decir eso, ¿eh? Y que se sienta perjudicado. O sea, es alucinante, de verdad. ¿Sabéis lo que para mí es más relevante de la entrevista de Sánchez? La audiencia que tendrá mañana. En pleno persecución de todos los malos, malísimos contra el presidente, contra su amor, en un momento debilísimo para la democracia, la entrevista del presidente del gobierno en la cadena pública, en prime time, tendrá menos audiencia que Trancas y Barrancas. Es que es mucha audiencia la de Trancas y Barrancas, ¿eh? Seguro. Quiero decir, para que nos hagamos una idea, en pleno ataque y en pleno atentado contra la democracia, en plena alarma antifascista, se reunieron en Ferraz 12.500 personas. Fue más gente del parque de atracciones. Es que esto es el apoyo popular. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer... Es que nos estaban contando que aquí en Riazor, el otro día, que fueron 28.000, ¿verdad? 28.000, oye. Es verdad que era un partido importante, ¿eh? Bueno, todos son importantes. Pero, hombre, yo creo que jugarse la democracia caro cruz tampoco está mal. ¿Sabéis que digo, para que vayan alguno más que 28.000, ¿no? O sea, yo sabéis que soy muy pesado con lo de que hay que defender el significado de cada palabra. Y también hay que defender el significado de los números. 12.500 personas defendiendo a un presidente que se dice acosado. Es un fracaso estrepitoso que inhabilita toda la estrategia del clamor popular y el pueblo está detrás de mí. Fue más gente al zoo, por Dios. ¿Qué me estás contando? Bueno, es fácil predecir lo que va a hacer Pedro Sánchez. No podemos ver si lo va a hacer de una manera o de otra, pero al final lo que quiere hacer es hacer con la democracia española lo que ya ha hecho con el Partido Socialista. Es obvio, la hoja de ruta está hecha. Lo difícil es otra cosa. Lo difícil es asumir la responsabilidad que tiene de todo demócrata por encima del color político que tenga y por encima del color al que haya votado durante toda su vida. Y lo digo yo, que he sido progresista durante muchísimos años y que todavía me siento una persona progresista. Tenemos la responsabilidad de no dejarnos brutalizar, de no caer en el odio, de no caer en el pánico, de no de uniformarnos por el odio. Porque el odio es el combustible del populismo y al populismo se le derrota con la razón, con la ilusión y con la moderación. Esa es una responsabilidad, no dejarte arrastrar por el odio como pensaba que ibas a decir por el amor y te iba a decir que después de estos 5 días estaba un poco empachado ya de amor, no, ¿sabes? Claro. No, es que el odio le hace a la democracia lo que la tristeza a Trello, el lago en ¿os acordáis? Sí, de la historia interminable, como absorbe, ¿no? No hay que dejarse vencer por el odio. Hay que defender a la razón. Hay que defender a la razón democrática. Traernos a Trello a la tertulia me ha casi una lágrima rodando por mi mejilla. ¡Qué nostalgia! Parte de nuestra responsabilidad es entender que la persecución a los periodistas no es defender a un tertuliano, ni defender a alguien que escriba de una manera, ni defender a alguien... No. Es perseguir la verdad. Y al perseguir a la verdad, perseguir nuestro derecho a la información, es decir, atentar contra los derechos que tiene cada español desde el día en que nace. Y eso hay que defenderlo. No es defender a unos señores, es defendernos a todos. Y tenemos que comprender que la agresión a los jueces no es una agresión a unos señores mayores, que nos puedan parecer más derechas o más izquierdas, con unos privilegios. No. Defender a un juez es exactamente igual que defender a un policía y que defender a un médico, porque son los servidores públicos. Y la democracia se sostiene sobre el compromiso y el desempeño de los servidores públicos. Por eso hay que defender a los jueces. Porque ellos nos protegen del intento de los poderosos de hacerse impunes. Entonces, habrá algunos hombres buenos y la democracia no necesitará más que eso. Habrá algunos periodistas que digan la verdad y que se la jueguen y que pierdan su trabajo y que perderán sus empresas y que dejarán de poder ir a las tertulias y que no podrán ir a unos canales de televisión a los que estén controlados por el gobierno. Eso va a pasar y va a haber gente que se la va a jugar. Y habrá jueces, fiscales y abogados, algunos hombres buenos y algunas mujeres buenas, que se la jugarán. Y ellos son necesarios. Pero no bastan con que haya algunos hombres buenos, ni muchos hombres buenos. Es muy importante que nosotros asumimos la responsabilidad de no dejar de ser ciudadanos, de no dejar de ser demócratas, de no dejarnos arrastrar al fango. Porque cuando te arrastras al fango y tomas la deriva peronista, al final te acaba pasando la Argentina. Que acabas eligiendo presidente a un señor que hace espiritismo para contactar con sus perros muertos. Müller. Sí, a ver. Hay bueno, muchas cosas que se pueden comentar, ¿no? Creo que al hilo de lo que comentaba Pablo del número de personas que acudieron a la sede del Partido Socialista, podríamos decir que estamos en presencia de un populista sin pueblo. Y yo creo que esto es una cosa que ha ocurrido sistemáticamente con Pedro Sánchez desde 2018, donde la moción de censura que le diseñó Pablo Iglesias, que es un populista de libro, le llevó a él a esforzarse por entrar en el personaje que estaba recortado ahí. Y de alguna manera esto es así, o sea, lo tenemos por la manera en que se dirigió directamente a los ciudadanos con esta carta a la ciudadanía que él escribió, sin enviar un comunicado del Palacio de la Moncloa, pasando con todas las formalidades del poder y creando una situación inédita en la que España nunca había estado. Bueno, no es raro en Pedro Sánchez. Tampoco nadie había ganado nunca una moción de censura, tampoco nadie había invocado determinados artículos o pasajes de la Constitución, etcétera. Yo creo que él, y lo dije el otro día, nos ha llevado por el camino de hacer lo que yo denomino un falso portugués. Él encontró que la imagen y la actitud del primer ministro portugués, Antonio Costa, cuando la Fiscalía abrió una investigación en torno a uno de sus colaboradores, Costa planteó su dimisión. Dijo que para él era imposible seguir trabajando y ejerciendo esa magistratura con la sombra de duda que se extendía sobre él, simplemente porque él había contratado a ese colaborador. Y Sánchez de alguna manera quiso ponerse en el campo semántico de Antonio Costa, diciendo, se ha abierto una investigación judicial sobre mi mujer, esto me plantea un dilema y yo tengo que reflexionar. Y pidió 5 días para hacerlo. Y el resultado de esa reflexión es que los culpables somos los demás. O sea, los culpables somos los demás, y lo ha dejado claro en la entrevista que acaba de terminar de dar en Radio Televisión Española, donde ha estado media hora perorando sobre los medios de comunicación y las medidas que habría que tomar en torno a los medios de comunicación. Y lo hará. Y lo hará porque, desgraciadamente, y por eso ahora habrá gente que me esté escuchando y dirá, yo siempre soy muy enemigo de las leyes de prensa y de las personas con buena voluntad que dicen te voy a regular. ¿Por qué? Porque la Unión Europea acaba de dar visto bueno a finales del año pasado a la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación. No hay nada como una Ley de Libertad de los Medios de Comunicación para decirles cómo deben usar su libertad los medios de comunicación. Va a utilizar la transposición de esta normativa, que tiene que ver con la identificación de páginas web, que tiene que ver con la identificación en las redes sociales y que tiene que ver con una serie de otras medidas que en Europa en Europa del Norte pueden ser interpretadas como elementos que refuerzan su sistema democrático precisamente para socavarlo. No me cabe la menor duda, porque es que lo único que le cabía a España hoy para fortalecer su institucionalidad era que Sánchez dijera que se iba. No, pero es que además hay algo que es profundamente dañino, ¿no? Sobre todo en el tono en el que se ha instalado la conversación pública, que es la confusión. La confusión total. O sea, es casi peor la confusión que señalar directamente a una serie de medios. Claro. Al menos esos medios se podrán defender, ¿no? Todo es bulos. Esto que dice Pedro Sánchez, primero. ¿Se publican noticias falsas? Hombre, claro que se, desde luego, claro. Y él las utiliza en el Parlamento contra sus enemigos políticos. Claro. Pero él no responde por las noticias veraces del Confidencial y eso es lo que le lleva a la situación en la que se encuentra. Luego, por otro lado, en España no hay libertad de difamación. Eso es mentira. En España los jueces actúan contra quienes difaman. Claro. Y en España los límites de la libertad de expresión están constitucionalmente fijados. O sea, no es verdad que en España sea libre uno de difamar y se va sin ninguna consecuencia y es un acto perfectamente impune. De la misma manera que en España, el que acusa o el que denuncia no sienta en el banquillo a nadie. O sea, manos limpias te puede parecer lo que sea, y a mí me lo parece. Eso es el pseudo sindicato, el sindicato ultra, gente que se dedica a hacer de forma profesional querellas, o sea, que es su quehacer diario, son las querellas y poner en. Pero es que no es manos limpias, ni ninguna persona que planta una denuncia ante un juzgado el que siente en el banquillo a nadie. Es un juez. Y cuando lo hizo un juez a instancia de una denuncia de manos limpias con Cristina de Borbón, aquí todos salimos a defender que, fíjate, qué bien, España demuestra que todos somos iguales ante la ley, porque una infanta está sentada en el banquillo. Y sin embargo, se puede sentar una infanta en el banquillo y no se pueden incoar diligencias contra la mujer del presidente porque esa es una agresión antidemocrática. O sea, que está por encima Begoña Gómez de Cristina de Borbón. Pues digo yo que por lo menos estarán igual. Pero es que el problema de esto es que luego, con el tema de los jueces, ¿y qué hacemos con los jueces que prevarican? Es que prevaricar es un delito muy gordo. Y si no, que se lo pregunten al juez Garzón. Perdón, ex juez Garzón. Claro, porque precisamente está inhabilitado por prevaricar. Es decir, hay un sistema jurisdiccional al que recurrir en caso de que tú sientas que un juez ha actuado a mala fe o de forma ilícita, ¿no? Pero aquí se pretende, no, es que no hay nada, no hay, no, no, perdone, usted lo que quiere es dotarse de un sistema jurisdiccional propio para usted. Bueno, para usted. Y antes de condenar, y que le trate a usted de manera diferente. Pero fíjate, que eso es distinto. Pero fíjate, Rafa, hemos visto ahora la actitud, o sea, el miércoles cuando se produce todo esto, se desayuna con la noticia de que ha entrado en un juzgado una querella para investigar a su mujer. Una denuncia. Primera reacción, dan instrucciones a través del fiscal general para que se reúna la Junta de Fiscales de Sala y neutralicen esa iniciativa judicial es un hecho insólito es decir, consigue una mayoría pírrica, pero la consigue, pero el juez a continuación, una hora más tarde, dice: mire usted, la decisión de si se admite o no la querella en este tribunal es del propio tribunal y de yo que soy quien lo presido. Denuncia. Es decir, él por eso ahora lo que quiere, por eso digo que los fiscales no todos están completamente condicionados a un fiscal general que nombra el gobierno. Aquí estáis poniendo mucho el acento en lo que va a hacer contra nosotros. Pero a mí lo que me preocupa mucho más, hombre, nosotros vamos a sufrir, pero lo que me preocupa infinitamente más, porque es mucho más perjudicial para España, es que va a actuar contra la judicatura. Es decir, a él le parece correcto eliminar el delito de sedición o rebajar lo de la malversación porque afectaba a sus socios. Pero, sin embargo, no le importa nada en este momento ir a por una persecución de los jueces como parece que va a hacer. Él hoy ha dicho una frase que me ha parecido muy significativa. Yo quiero a España. Jope, si quiere a España, ¿por qué se asocia usted para gobernar con quienes no quieren a España? Claro, es que, insisto, se cree que somos idiotas y que no sabemos nada de historia ni nada de cuál es su comportamiento personal y político. Ha dicho, se le ha escapado con Fortes una frase que ha recordado Aspiros. Él escribió la carta completamente solo, que fue el miércoles, y solamente se lo enseñó a su mujer, que le dijo que no dimitiera, que tiene que seguir adelante. Si su mujer, usted ha dicho hoy que ha sido absolutamente incondicional para su decisión, la manifestación con poquitos personajes que le expresaron su apoyo, pero muy poquitos personajes, y sobre todo lo de su mujer y sus hijas. Oiga, pues si el miércoles su mujer ya le dijo, adelante con los faroles, seguimos aquí luchando, porque ha estado 5 días reflexionando que ha puesto toda España al revés. O sea, es un personaje peligrosísimo por lo que miente y por lo que engaña y porque intenta tergiversar los hechos. A mí me parece fundamental que, llegados a esta situación y oyendo las palabras de Feijóo hoy, hay que mirarlo muy detenidamente, porque lo que no podemos hacer es llegar tarde. Y porque ellos, el presidente del gobierno, con su equipo, van a meter un acelerón. Y si no somos conscientes de cuál es la situación, llegaremos tarde. Y si llegamos tarde, llegará un momento en el que, cuando te hayan amputado parte de los instrumentos que una democracia tiene que tener para defenderse, y eso no significa utilizar la democracia a favor de nadie en concreto, sino para defenderse a sí misma. Y ahí es fundamental el poder de un poder judicial que es independiente y que tiene que ser independiente. Por eso digo, a ver, los fiscales instruyendo, pues claro, hay fiscales magníficos, pero la fiscalía es una estructura jerarquizada, no es como en Estados Unidos, en donde hay elecciones para el fiscal y al final, pues efectivamente el fiscal depende de sus votantes. No, aquí no, aquí depende de la estructura y del presidente del gobierno. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de que la situación es grave y que si no estamos preparados y no somos conscientes, podemos llegar tarde, y cuando lleguemos tarde habrá pocas cosas. Oye, que hacer. Por lo demás, ¿qué acto de abuso de poder más evidente que mientras incluso su propio partido ignoraba que iba a ocurrir? Sí, había un militante que sabía lo que tenía que hacer, que era, claro, José Félix Tezanos, y se puso a hacer una encuesta en el CIS con medios públicos para sondear la disposición que tienen los españoles a recortar determinadas libertades o a, digamos, a limar determinados contrapoderes. Mirad, y luego otra cuestión, por lo que afecta también a este programa. Sí, es muy importante luchar contra los bulos. Muy importante, es fundamental. La materia prima con la que nosotros trabajamos en los medios de comunicación es la verdad. ¿Cómo no vamos a querer cuidarla? Si es de lo que vivimos, si es de lo que dependemos. Pero el presidente también debe cuidar de la verdad, ¿eh? Y el presidente hoy dijo que iba a combatir los bulos echando a andar un bulo. Y es muy fácil, además, de demostrar que es un bulo. Porque le preguntó, no sé si Fortes o Carazo, acerca de las palabras de Alberto Núñez Feijóo en este programa. Entonces, Pedro Sánchez dijo esto. Señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, afortunadamente aquí tenemos un archivo. Bueno, claro, como no vamos a decir, si lo tenemos tan a mano, que es que lo dijo aquí, en estos micrófonos. Bueno, en estos justos no, pero en los que tenemos ahí instalados en nuestros estudios centrales. Y lo que dijo Feijóo fue esto. ¿Usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer, o del esposo, del presidente o de la presidenta? ¿Usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer, o del esposo, del presidente o de la presidenta? Bueno, usted puede ser presidente. Usted tiene una mujer que tiene una carrera laboral, además de éxito. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabes lo que pasa? Que jamás lo haría. Ella no lo haría. Y esta es una diferencia fundamental. Pero lo sustancial ya está pronunciado. Claro. Dice, usted le va a pedir que deje de trabajar. Y dice, no, evidentemente. ¿Cómo le va a pedir a la esposa del presidente que se quede en casa? Sí, precisamente Alberto Núñez Feijóo tiene una mujer que trabaja desde hace bastante tiempo, que tiene una carrera, en fin, bastante importante en algunas empresas multinacionales. No, evidentemente no. Pero lo que dice Pedro Sánchez, porque así lo puede identificar con un machismo terrible que está inscrito en la mentalidad de la derecha española, es que quiere mandarla a la cocina. Sí, eso es un bulo. Así lo dijo en su declaración hoy. Labores domésticas fue la expresión que utilizó. Manda narices, ¿eh? Pero, bueno, no es el único caso. O sea, también está la acusación que se hizo sobre la intervención de la esposa de Feijóo en el tema de la confusión que hubo en torno al tema de Sargadelos, ¿no? Sargadelos. No, sí. Sargadelos. Sargadelos. Pero, no, y lo que quiero señalar es que esta semana, al hilo de las emociones que desató el señor Sánchez, hubo compañeros nuestros que firmaron un manifiesto contra el fango, ¿no? El concepto que él utilizó para decir lo que se estaba esparciendo en la vida nacional. Y lo que me resulta más curioso, y realmente siento tener que citar el caso porque es una persona a la que aprecio y le tengo cariño porque trabajé con él en el diario El Mundo, es que justo uno de los firmantes es Jesús Maraña, director de InfoLibre, que publicó esta información falsa de todo punto de vista y que luego, es verdad, hay que reconocer en su mérito que rectificó. Pero él rectificó. Pero la señora Montero, que se hizo cargo del bulo en el Parlamento, no ha rectificado. Hoy no ha dicho nada, como está muy ocupada gritando que ama a Pedro Sánchez, pues no hemos tenido ocasión de oír su rectificación. Entonces, el tema de los bulos, cuando uno apuesta por la libertad, también tiene que apostar por la posibilidad de equivocarse. O sea, esto, la libertad no garantiza que siempre vamos a acertar. Pero esto es un tema. Y luego hablabas, Rafa, de condenar a un juez por prevaricación. Es que hay muchos ítems intermedios que son garantía del proceso contradictorio que hace la justicia. O sea, la justicia no es un juez que se manda solo y hace las cosas como le vienen en gana. Tiene unos superiores que a su vez dictaminarán sobre la justicia de sus actos y la corrección de los actos. Tú puedes recusar a un juez. ¿Dónde? O sea, no es necesario condenarlo por prevaricación. Tú puedes demostrar que este juez tiene una animosidad contra ti o tiene un prejuicio respecto de ti y puedes conseguir que te cambien al juez. O sea, esto no es una cosa insólita que no ocurra nunca. Puede ocurrir y los ciudadanos tienen derecho a ejercitar ese tipo de controles sobre la judicatura. Y es que el señor Sánchez, si mañana puede demostrar, o la mujer del señor Sánchez, que está siendo investigada, que el juez Peinado resulta que es adversario de él, pero claro, es que lo que vamos a demostrar es lo que contaste tú, Rafa, que el padre de la señora Gómez era amigo de uno de los denunciantes. Pero a mí me gustaría, porque ha estado gravitando por aquí y siempre está, ¿no? Esta cosa de lo del amor. Me parece muy bien que esté enamorado. Yo también lo estoy. Y respeto a todas las personas que están enamorados. No tanto a quienes utilizan el amor, los sentimientos, como una forma de manipular sentimentalmente a los demás, que es lo que ha intentado el presidente, como se ha visto con el victimismo. Me hiere lo más profundo de mi ser que se atreve a victimizarse a un presidente que es un privilegiado. Yo me pongo al lado de las víctimas de verdad. Yo me pongo al lado de los padres cuyo hijo está siendo víctima de bullying o que tiene una hija que es anoréxica y el Estado no tiene cómo respaldarles. Porque los colegios públicos o privados no tienen recursos, no saben gestionar esto. La soledad mental de los adolescentes, de los veinteañeros. Yo me pongo al lado de las mujeres que tienen que renunciar a su carrera profesional si quieren tener un hijo. Me pongo al lado de las víctimas de las violaciones que han visto cómo sus violadores han salido a la calle. Me pongo al lado de los familiares, de las personas que tienen discapacidad y se mueren esperando a que les llegue la ayuda. Que un presidente se atreva a hacer victimismo sobre su persona y a poner su situación anímica por delante de todos los problemas del país nos tiene que hacer darnos cuenta de lo importante que es que mantengamos la razón y que demos el combate emocional en el territorio correcto. Hay gente que dice que lo que viene es muy grave, y sí es verdad que lo que viene es muy grave. Es verdad, pero es el tardosanchismo. Estamos en la fase final, porque lo que ha hecho en estos 5 días es un grave error en el que ha demostrado lo lejos que está el país. Y os digo una cosa, si somos capaces de mantener la madurez democrática, y eso es, si no caemos en el odio, la democracia prevalecerá. Bueno, vamos a poner unos consejos. Nos ha dejado aquí Pablo Pumba. No solo se lleva aplausos aquí el coruñés José Carlos Díez, también cosecha algunos aplausos Pablo Pumba y el resto de la tertulianía. Bueno, dejadme poner unos consejos y enseguida regresamos. La brújula. La Torre. Onda. La música amansa a las fieras. En concreto, esta. Porque El Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa las noches de los martes y jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Algunas comunidades en España viven una de las peores sequías de su historia. Se calcula que más del 15% del agua de consumo humano se pierde por averías en la red. El Mediterráneo está subiendo tres veces más rápido de lo previsto. El cambio de hábitos de los ciudadanos ha conseguido ahorrar más de un 10% de agua este trimestre. Todos somos agua. El agua es vida. Necesitamos proteger el agua. Por eso, en Onda Cero, vamos a encender la luz verde. Luz Verde, una iniciativa de Onda Cero por la biodiversidad y contra el cambio climático. Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima. Vamos a hablar de lo último en tecnología para la seguridad del hogar. Es la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar así a la policía en caso de intrusión. Así tu hogar estará mejor protegido frente a robos y ocupaciones. Además, hacen tu día a día más seguro porque su función AutoLock echa automáticamente la llave por ti. Y olvídate de tener copias de llave repartidas porque podrás abrir tu casa a quien quieras con el móvil, estés donde estés. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. La torre. Tertulia de la brújula con José Antonio Vera, con Pilar Cernuda, con John Müller y con Pablo Pombo. Y yo sé que tienen mucha curiosidad por saber cómo enfocan los periódicos de mañana la información del día, por si reciben con alborozo e incluso con ilusión esta sugerencia de Pedro Sánchez de que quizás habría que regular los medios y que incluso lo tendría pensado. ¿Cuál es el plan? Veremos, veremos lo que nos cuenta Juanjo de la Iglesia, de los periódicos que ya van saliendo de con sus portadas de mañana. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El alborozo es generalizado en la prensa sobre las palabras de Sánchez. La Razón abre con este titular: Sánchez consuma la farsa, usa a la zarzuela, a Moncloa, al partido y a su familia para su último golpe de efecto. Coloca a los jueces en el centro de la diana con el anuncio de nuevas reformas. Hay varias llamadas, varios sumarios en la primera página y un editorial con este titular: un ardid electoralista que no debe ir más allá. El Mundo titula de manera muy parecida al primer titular de La Razón: Sánchez culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza, entre comillas. No dimite, comparece sin preguntas para decir que se queda y convierte su supuesta reflexión en ofensiva política. Hay otro sumario en el que leemos: amenazas, proclama que pondrá fin al fango, entre comillas, y ya prepara medidas para justicia y medios de comunicación. ABC, primera portada: Sánchez apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. El Consejo General del Poder Judicial alerta del ataque en toda regla, entre comillas, y ve desproporcionada la reacción del presidente. Hay un artículo de Pedro García Cuartango, del que hay una llamada en primera, con este titular: un narcisista herido que aprovecha una crisis personal para reforzar el poder. En la segunda portada de ABC, sobre este mismo asunto, pero otra noticia: Tezanos saca 3 horas después del anuncio de Sánchez un sondeo que aupa al PSOE hasta el 40%. Y una fotografía de Feijóo con este titular: Feijóo acusa al presidente de haberse reído de todos. En Génova creen que Sánchez ha quedado demolido por los titulares de la prensa extranjera, que lo tildó de rey del drama. En el adelanto del Español, los 5 días en los que Sánchez confundió a su equipo y le hizo creer que dimitía, e incluso en la prensa económica se hacen eco de la noticia. Sánchez se queda al frente del gobierno después de 5 días de incertidumbre. He decidido seguir con más fuerza si cabe, resume en un discurso sin preguntas. Estos son los titulares sobre el asunto de Marras en la prensa de hoy que han llegado a nuestra mesa. Creo que es muy interesante esto que apunta La Razón, ¿eh? En su subtítulo, esto de usa a la zarzuela, a Moncloa, al partido y a su familia para su último golpe de efecto, porque además a todas estas instancias las ha utilizado precisamente para elevar la apuesta. ¿Quién sabía fuera de España las acusaciones que pesaban en la prensa sobre Begoña Gómez y las informaciones que estaba publicando El Confidencial? Confidencial es un medio muy influyente, pero Begoña Gómez, que yo sepa, no había aparecido ni en la BBC, en ningún sitio, y de repente apareció en todos. ¿Por qué? Porque la situó bajo el foco Pedro Sánchez. Por cierto, le decía en la entrevista de Televisión Española, decía que no había consultado con su mujer la carta que envió a la ciudadanía. Pues quizás hubiera sido un buen gesto, teniendo en cuenta que precisamente fue lo que la expuso ante la opinión pública mundial. Pero ¿sabes, Rafa? Es que yo no me creo nada de lo que dice el presidente del gobierno. ¿No me creo absolutamente nada? No te lo puedes creer. Porque un día te dice una cosa y al día siguiente la contraria. Ojo a este tuit de Óscar Puente. Quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre, es evidente que no se han enterado de nada. Esto es el fascismo puro y duro. No son periodistas, son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Gente que apesta a la tierra. Pero propio de un personaje que ha dicho que Sánchez es el puto amo. Ministro del gobierno, y habla así. Bueno, Se refiere, por cierto, a una persona muy concreta, que es Víctor Rubido, actual director del Debate, anterior director de ABC, que aquí se le conoce porque además fue director de La Voz de Galicia, y que pues en una tertulia dijo que Sánchez podía tener un final trágico de persistir en estas actitudes. Y entonces Óscar Puente utiliza esa frase para... Tampoco es que sea tan grave, ¿no? Bueno, claro, para decir es que están amenazando al presidente directamente, y entonces utiliza toda esta retórica. De todo un ministro, ¿no? Todo un ministro que se dedica a diario utilizar este lenguaje. Que hay una segunda lectura que es el bochorno que nos produce a muchos, que creo que somos multitudes, más que desde luego que las que estaban delante de Ferraz, el bochorno que produce la imagen que ha dado nuestro presidente de gobierno, porque es el presidente de gobierno de todos, frente a la propia España y al mundo. Ahora se ha enterado toda España, todo el mundo, el tipo que tenemos en Moncloa. ¿Cómo es el señor que nos gobierna? ¿Qué equipo tiene? Tenemos un ministro diciéndolo del puto amo. Otra ministra que podía haber sido presidenta, porque es lo que creían los suyos, porque dio a entender a los suyos que iba a dimitir, que actuó el otro día delante de Ferraz, que a mí me recordó a Lola Flores en la comunión de su hija. Pero claro, es que es verdad. Es que qué bochorno, pero qué bochorno, por Dios, qué lenguaje, aparte de las amenazas, un ministro, en jarras, yo qué sé, no sé, es que me da vergüenza, de verdad, te da vergüenza que el mundo entero haya visto qué tipo tenemos de presidente de gobierno y la mayoría de sus ministros. No nos merecemos esto. Claro, gobierna, perdió las elecciones, pero gobierna gracias al apoyo de partidos que quieren escindirse de España. O sea, y Silva dice, quiero a España. Mire usted, váyase a la porra, porque es que de verdad, es que es bochornoso, vergonzoso y sobre todo muy triste. ¿Qué pensará los ministros de Sánchez, la ejecutiva del Partido Socialista? Están encantados, hombre. Cuando no han recibido un solo mensaje de su presidente y la única persona que habla con él ha sido Tezanos. Mirad, algo se ha roto. Esto es como cuando una familia... El padre se larga de casa 5 días y aparece después con un ramo de flores de gasolinera. En ese intervalo, los niños se han imaginado cómo sería la vida sin su padre. Es una imagen muy gráfica, la de Pablo Pombo. De gasolinera, de madre. La gasolinera de Vitigudino. Chicos, no pares ahí en la estación de servicio. Bueno, oye, vamos a ver si viene Brasero y nos cuenta el tiempo. Que Brasero nunca falla, de ese sí os podéis fiar. ¿A dónde está el...? La brújula. La torre. Onda Cero. Bueno, nosotros ha recibido un tiempo espectacular, aquí en Coruña. Pero a ver qué nos cuenta Roberto Brasero de lo que nos espera para las próximas horas. Si cambia o permanece. Querido Brasero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mira, yo sí quiero hablarte de cambios. Bueno. De cambios que tenemos por delante. De cambios en el tiempo. Para empezar, mañana vamos a despedir el mes de abril con lluvias, pero van a cambiar de lugar, que hoy han estado cayendo en el este de España. Lluvias abundantes, las que han caído hoy en Cataluña, por ejemplo, en Baleares, en Comunidad Valenciana, región de Murcia, incluso por el este de Andalucía, con algo de granizo, por ejemplo, en Granada. Bueno, por el este de España es donde hoy ha llovido más y mañana ahí lloverá muy poco. Y por el oeste es por donde van a llegar las nuevas precipitaciones, por donde estáis vosotros. Por Galicia mañana entra un nuevo frente, ya desde bien temprano puede llover en Galicia y luego se extienden por Asturias, Castilla y León, Extremadura, de nuevo por Andalucía. Llegarán por la tarde, al final de la tarde quizá, a la zona centro de la península. Pero sí, mañana despedimos abril de nuevo con paraguas. Y luego el miércoles comienza mayo y vamos a recibir mayo con abrigo. Porque el miércoles vuelven a bajar las temperaturas en toda España. Bueno, de hecho, el miércoles volveremos a tener chubascos y chaparrones, pero además nevadas en nuestras montañas. Sí, sí, estrenamos mayo con nieve y el jueves con heladas para empezar el día. Y luego ya el viernes es cuando empiezan a remontar las temperaturas y ese es el otro cambio, el que esperamos al final de esta semana, que ya será un final de semana más cálido. Ahí en Coruña tenéis que esperar un poquito más, que todavía el viernes y el sábado puede llover, pero también el domingo asomará el sol y la semana que viene será de más de 20 grados. Vamos, que el calor nos está esperando a la vuelta de la esquina, o más bien al final de esta semana, cuando ya sea el mes de mayo. Un abrazo para vosotros, Rafa, y para todos esos coruñeses y coruñesas que hoy os acompañan. ¡Hasta mañana! Un abrazo, Brasero. Dice un oyente siempre atento, se llama José, que te puntualice algo, Pombo. Me dice que en Vitigudino no tienen flores en la gasolinera, pero que en los campos de alrededor hay amapolas. Es bueno poder ir recogiéndolas de camino a casa, ¿no? El oyente siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y si no, se le da. Oye, una cosa, nos he preguntado y tenéis 15 segundos cada uno para decírmelo. ¿Qué tal habéis visto la reacción de Feijóo, que ha tenido un discurso de gravedad constitucional, y si creéis que ha estado en sus justos términos? Vera, son 15 segundos cada uno. Nada, tengo que despedir. A mí me parece que Feijóo generalmente siempre sabe estar donde tiene que estar, y me parece que hoy también lo ha hecho. Ha sido institucional fundamentalmente. Y además no podía entrar en el juego del desaforamiento que acababa de expresar el presidente de gobierno, institucional. Le va a costar sufrir la presión de las bases sociales que tiene el Partido Popular, pero por el bien de España debería hacerlo. Yo creo que ha estado bien. Fijaos que a mí me ha dado la sensación de él, por supuesto, descarta la moción de censura, ¿no? Porque considera que eso es como regalarle la cuestión de confianza que Sánchez no ha presentado. No tendría mucho sentido una moción de censura ahora. Y sin embargo, me da la impresión de que no descarta del todo el sentarlo en la comisión del Senado, Ni a él ni a su mujer, yo creo. Aunque él ha sido muy cuidadoso con el tema de la mujer, porque siempre ha tomado la perspectiva de la ley de gobierno, que lo que vendría a decir es que el que se tenía que haber inhabilitado al saber que su mujer estaba en esos negocios es el presidente del gobierno, porque él es la autoridad elegida. La mujer no tienes por qué ponerle una normativa especial, como ocurriría en algunos casos que hemos mencionado. Ahora, ella, la investigación judicial es por tráfico de influencias, que es un delito difícil de probar, aunque fíjate, en el tema de la infanta se habló del prevalimiento, que es el elemento fundamental, prevalerse de una posición determinada. Pero aquí hay unas cartas, ¿eh? Aquí, sí, hay unas, claro. Aquí hay unas cartas. O sea, la infanta, efectivamente, no había más pruebas que el hecho de ser infanta de España. Pero es que, y eso se supone que tiene cierto predicamento, ¿no? Pero no, es que en este caso hay dos cartas en las que se pide, con su firma, que claro, se tenga en cuenta la petición. Pero ahí el presidente tenía que haberse inhabilitado cuando se trató ese caso. Claro. Bueno, me vais a dejar un ratito solo para agradecer a los presentes que nos hayan soportado durante las 4 horas y media del programa, porque nosotros apreciamos mucho a todos los que vienen a vernos y a hacernos compañía mientras nosotros hacemos radio, que para eso nos desplazamos, porque queremos ver a los oyentes, ponerles cara, ver cómo reaccionan ante las cosas que dicen estos señores. Pero a los que se quedan al final, a estos, o sea, los apreciamos tanto que es que les damos un abrazo uno a uno a todos ellos, porque nos parece algo incluso heroico soportarnos durante tanto tiempo. Y es verdad que nosotros, aquí somos ya todos coruñeses, como José Carlos Díez, somos ya todos coruñeses. Y bueno, de nuevo, nos hemos sentido aquí muy acogidos, como siempre que venimos, y les agradecemos la paciencia que tienen siempre con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora ustedes y todos se quedan con el Radio Estadio Noche y Edu Pidal y Rocío Martínez.